Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Hola amigos de Radio Villa Francia, bienvenidos a nuestro primer programa La Inmortalidad del Cangrejo, donde hablaremos temas variados, pasaremos la noche para aquellos que tienen problemas de insomnio, tengan que hacer algún trabajo y se mantengan despiertos durante toda la madrugada. Hablaremos de actualidad, podrán llamarnos por teléfono y descargarse contándonos cuáles son sus problemas, defectos. ¿Qué más podría hacer? Estoy aquí con mi amigo Joaquín. Acá, un gusto acá está también este programa. Es una especie de piloto todavía, pero estamos desarrollando la idea. Pero la idea es que todos ustedes participen, así que cualquier cosa que quieran comentar en esta atareada noche o en esta insomne noche o como sea su noche, es si es que está fuera de Santiago al 02 y si está dentro de Santiago puede solamente poner el 2888 60 69. El grandioso número que todos amamos. Sí. Entonces, 2-888-6069. Así que. Sí, pues también pueden pedir temas. Por supuesto, también pueden comunicarse a través de las redes sociales. Pero la idea es que usted tenga el valor suficiente para pegarse un llamado y contar en qué está. Si lo está pasando bien, lo está pasando mal. Si está carreteando. Si quiere compartir con nosotros el carrete, también puede llamar en el estado que esté. Sí, aceptamos cualquier estado etílico de llamados telefónicos. Así que sí, cualquier estado. Yo, de hecho, creo que el café ya me tiene un poco en estado como, ¿cómo se podría decir? Hiperquinético. Estoy como tiritando ya de tanto. Tenemos que pasar la noche. Así es. Hoy día no sé cómo esto estamos partiendo, yo creo que como hasta las 3, 4 de la mañana, sí. Me parece un horario correcto. Claro, dependiendo también del apoyo del del público. De nuestro querido público. Sí, aquí estoy como extraño con el micrófono porque como que te hablo no te miro. Ah, y ya. Me gustaría mirarte a los ojos. Mirémonos a los ojos. Si vieran esto, es tan lindo este momento. Emocionante. Sí, la barba que tiene me está haciendo pasarme rollo. Pero disfrutaría si tuviera el pelo cortado como nuestro líder norcoreano. Amadísimo líder, Kim Jong-un. Vamos a empezar hablando de nuestro amado líder. De nuestro amado líder. Un poco de solemnidad en esta parte porque no estamos hablando de un ser humano común y corriente. No, obvio. Estamos hablando de una persona que está por sobre nosotros. Exactamente. Que ha sido elegido por Buda, quizás, Dios, no sé. Yo creo que ellos eligieron a Dios. Ellos eligieron a Dios. Claro, están sobre. O sea, claro, ellos, o sea, es como extraño pensar que alguien se endiosa siendo ateo. Pero ocurre. Oh, suele ocurrir. Bueno, Profitador nos dice hace un momento. Arroba Profitador, la fuente. Arroba Profitador. Por una gran fuente como SRT, que el gran líder de Norcorea ha hecho que todos los estudiantes, no ha hecho, él desea que todos los estudiantes de Norcorea se corten el pelo como él quiere. ¿Qué le parece, señor? Me parece que, no sé, siempre se hablaba y era discutible hasta esta altura del tema de la violación de derechos humanos en Corea del Norte. Yo hasta este momento dudaba de la violación de los derechos humanos. Hasta este momento yo decía, no, en realidad no hay violación de los derechos humanos en Corea del Norte y me plegaba con cierto partido que también manda flores y toda esa cuestión. Yo me plegaba hasta ese momento. Pero ahora cuando veo que a todos los niños le quieren poner ese corte de pelo, digo, sí, hay violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Es terrible, porque aparte no es un corte de pelo bello, o sea. Por ejemplo, hay el capitalismo por nuestro lado también nos logra como imitar con ciertos cortes de cabello. No sé, hubo un tiempo en los 90 donde todos los jóvenes querían cortarse el pelo como los chicos de los Backstreet Boys. Ahora los guachiturros, ahora también están de moda estos cabros, los One Direction, claro, todos esos grupos como Justin Bieber, todo eso, que al final es como que te dan un matiz de opciones, pero aquí todos quieren que sea, o sea, este señor quiere que sea el corte de pelo como él se corta el pelo. Claro, y es como que si uno dijera, no, tienes que ir con corbata al colegio, no, además de con corbata tienes que ir con el corte de pelo del tipo. O sea, claro, o sea, es. ¿Y después qué, a qué se viene? Así, ¿todos tienen que ser gordos? Puede ser. Todos tienen que ser. Tienen que usar ese abrigo característico de Kim Jong-un. Tal vez, pues esa es la grandes preguntas que hay. Tal vez él está simplemente generando, tal vez un delirio de persecución. Y como todos los asiáticos son iguales, acá hay polémica, no lo digo como en broma, por supuesto, pero como igual se parecen a la vista del occidental, por ejemplo, el gringo, una gente, si a promedio no distingue entre un coreano y otro, eso está claro. Claro. Entonces, si él genera que todos los niños gordos se vistan como él, tengan el corte de pelo de él, el agente de la CIA que está encargado de asesinar a Kim Jong-un, no va a saber a quién asesinar, porque va a encontrarse en Corea del Norte y va a decir, ¡oh, él es! ¡No, él es! Me acordé de un juego de computador que no recuerdo cuál versión de... ¡Oh, cómo se me fue! Tanto que jugué ese juego. Tal que soy... Pucha, ¿cómo si...? Sí, llame por teléfono, sale. Sí, 2888... ¿Este juego de pistola? 6069 y diga cuál era el juego de pistola. Espérate. ¿Hogan's Alley? No, este juego clásico. Pero, ¿cómo no te acuerdas del juego? Por favor, llamen si se acuerdan del juego. Descríbelo y que nos llame alguien. Oye, del público. Es que no sé por qué... ¿Modern Warfare? Ah, pero es más moderno. No, si no, es como que me acuerdo de eso. Call of Duty. ¿Cómo se me olvidó Call of Duty? Ya, en una versión de Call of Duty hay un donde tú eres un agente enviado por algún grupo de la CIA, ¿ya?, para asesinar a Fidel Castro. ¿En serio? Sí, y tienes una misión durante un ataque a La Habana. De haber sido como Playa Girona, una cosa así. Claro, durante todo ese, donde tú te ingresas en el Palacio de la Presidencia y te encuentras con Fidel Castro frente a ti. Y Fidel Castro, como un asqueroso comunista, obviamente, está teniendo relaciones sexuales con una prostituta mientras fuma un habano. Esa es la descripción de Fidel Castro. Del juego, me imagino, hecho por controladores norteamericanos que claro. Tienen una mente enferma. Una mente enferma. Y tú tienes que, en un lapsus de tiempo, mientras este Fidel Castro se da la vuelta a asesinarte, tienes que tener el suficiente tiempo para dispararlo y matarlo. Pero eso como que no rompe un poco con el espacio-tiempo de la realidad. Obviamente que tú lo matas y dices, maté a Fidel Castro, y después alguien te golpea por la cabeza y está Fidel Castro después vivo diciendo, quiero que lo envíes lejos de aquí y que lo mate y lo tire al mar. Entonces, el Fidel Castro que tú mataste... Era un doble. Qué decepcionante. Qué decepcionante. O que también qué bueno, porque en realidad... No, por lo menos yo no lo haría, pero... Y de hecho, eso muestra... Igual sería interesante. Es terrible, yo lloré. O sea, una misión que uno dice, ¿por qué pasó esto? Pero el jugo que sistemáticamente dio la CIA y Estados Unidos con Cuba, sí. Los intentos de asesinato de Fidel Castro fueron repetidos y constantes y fallidos. Claro, entonces yo creo que si nos ponemos la lógica del doble, algo muy parecido podría llegar a aparecer con un... Claro que en Corea del Norte un agente de la CIA totalmente confundido, pensando que todos los niños son como Kim Jong-un, claramente el tipo entraría en una psicosis completa. Así es como, no sé, como una película de terror donde el tipo sale a la calle y ve puros Kim Jong-un por todos lados. Claro. Así como, chan, chan, chan, chan. Y el loco grita así, no, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué me envió el presidente para acá? Yo creo que ese es exactamente el plan que tienen. Yo creo que una estrategia de defensa política del amadísimo líder. Todos saben de que si muere el amado líder, North Korea desaparece porque no tiene el sustento, no tiene, podríamos decir, esa masa, esa base que es el liderazgo de este tipo para hacer que el pueblo se movilice y sea uno solo. Exacto. Una sola nación. Sí, vos. ¿Qué opinan de Kim Jong-un? Puedan de sus comentarios a @RBF Radio Popular y, por supuesto, llámenos al número telefónico 2888-6069. Si quiere también alguien compartir su visión del juego, si lo jugó el Call of Duty, porque no recuerdo la versión de cuál Call of Duty fue. Fue un juego muy interesante. Creo que, a ver, es como divertido jugar esos juegos norteamericanos. Sí. De como... Eso justo estaba pensando, de esos juegos que te enseñan cómo amar el imperialismo estadounidense. Exacto. Hay muchos juegos y lo gracioso es que el enemigo clásico es el comunismo. Sí, ese comunismo malvado de Unión Soviética. Y de hecho es gracioso porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Unión Soviética. Unión Soviética. Sí. Porque este Unión Soviética. Pero... Lapsus, con tu Ritalin y el LSD está ahí un poco. El café, complejo. El café. Es que yo tampoco soy muy bueno como con los verbos. Muy bien. No, quedó clarísimo. Bueno, pero en fin, el tema es que los norteamericanos tienen un problema muy grande con su juego. Tienen un problema con su cine, tienen un problema con su juego. Sí. Tienen un problema. Porque es increíble cómo en su juego Rusia intenta una y otra vez recuperar el poder de la Unión Soviética a través de explotar bombas nucleares en diferentes lados del mundo. Claro. Como que ese es su miedo. Yo me acuerdo de un juego que se llamaba el Command and Conquer Red Alert, que funcionaba bajo el precepto de que alguien viajó al pasado y mató a Hitler. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial era entre los soviéticos y los estadounidenses. Y tú podías, y tenías la gracia, eran los pocos juegos que tenía esa gracia de que tú podías jugar por un bando y por el otro. Entonces tú podías elegir ser los gringos o ser los soviéticos. Por supuesto, uno naturalmente tendía hacia el lado soviético. Claro. Con mucho cariño y mucho amor. Pero la primera etapa del juego era hacer una matanza de un pueblo. ¿En serio? Sí, no lo primero que había en el juego, destruir un pueblo y todos sus civiles. Entonces uno decía, bueno, acá claramente hay una intención maléfica de ideológica de este juego. No, de hecho está marcado. Yo jugué un juego que se llamaba Freedom y yo creo que más que algo ideológico, lo que me llamaba la atención de ese juego era de que los estúpidos que eran los soldados rusos. Porque era como un futuro en el norteamericano, donde el año 2008 la Unión Soviética se reunificaba y, y ellos atacaban Norteamérica y la ocupaban en un lapsus como de... ¿Ese Rojo Amanecer o no? No, no. No, se llamaba Freedom. Ah, ya, perfecto. Parece que Rojo Amanecer es... una que era como de los 80 que se reeditó hace poco. Sí. Que se trataba también de que era un grupo de jóvenes que estaban en su vida normal y de repente llegaban los soviéticos a invadir y ellos iban como se iban a las montañas a la resistencia. Y ahí actuaba Charlie Sheen, creo que era la primera película de Charlie Sheen. ¿En serio? Sí, pues. Gran película también sobre temas soviéticos. Pero siempre el soviético y el malo de las películas gringas es un tipo que nunca practicó un tiro en su vida. No, tienes... Mira, aquí me dicen... Vicio Villano, que era el Call of Duty Black Ops. Ese perfecto. Ese era, claro, ese era. Eso es comunidad, que nos respondan esas preguntas. Esas preguntas. Ahora, eso es ñoñería. Sí, también, pero... Pero uno se divierte jugando, es decir, y tiene opciones. Bueno, el tema es que lo que te estaba contando de este juego, Freedom, que los soviéticos invaden Estados Unidos en 3 días, una guerra relámpago que dominan todo Estados Unidos completo. Y tú eres un tipo, eres... un gaffiter que le está arreglando la cañería a una señora en un barrio de algún lado de Estados Unidos, que no recuerdo cuál era. Yeah. Y de repente entran los soviéticos a esa casa, matan a la señora, matan a los hijos, matan a todo el mundo. Y tú lo único que tienes es tu llave de gaffiter. Y con eso te defiendes de 10 soldados rusos. le pegas a uno, le quitas la AK-47, porque todos los soviéticos andan con AK-47. Es lo típico. Lo típico. Y entonces, a raíz de eso, tú empiezas con esa, con esa llave de gaffiter, fundas la resistencia que al final se transforma en tu bandera. ¿Es un símbolo? Es un símbolo. ¿Un símbolo de lucha? De hecho, el juego es una mano con la llave de gaffiter y dice Freedom. Y obviamente tú tienes, de ahí hacia adelante, tienes que ir cumpliendo misiones para que la Unión Soviética caiga. Y es gracioso porque tú eres un tipo que nunca estuvo alguna instrucción militar, claro. Nada. Lo único que tiene esa pachorra de gringo, esa pachorra muy gringa, donde te escondes debajo de las cañerías por Nueva York y haces... Pero es como una especie como entre Guerra Fría y Mario Bros. Sí, es delirante el juego. Y al final tú logras vencer a todo un ejército norteamericano que en 3 días... O sea, todo el ejército soviético. Todo el ejército soviético lo logras vencer tú con 10 tipos más. Un ejército que ya el ejército norteamericano no logró vencer porque claro, ocupó todo tu país. Con entrenamiento militar, claro, con horas de tiro, con estrategia, con comunicación, con tanques, con aviones. ¿Y tú? Sin preparación, siendo un simple gaffiter. Claro. Y con una llave. Una llave y con 10 grandes amigos. ¿10 amigos? 10 grandes amigos. Serán buenos amigos de todos modos. Buenos amigos. ¿Alguno con instrucción militar o ninguno? Sí, sí, había uno con... Ese es el que muere. Ah, ya. El que se arriesga. Es que siempre hay uno que se arriesga. Los gringos siempre tienen eso del... Tienen esa cosa de el negro que muere, el que se arriesga, la chica confundida que... Claro. El película de guerra es típico, el que le habla de su polola que va a volver a verla cuando... Claro. Que se le quedan 2 días para volver y dice, bueno, acá está, ella se llama Wendy y volveré a verla en 2 días. ¡Oh! Muere. Muere. Muere, muere. Cosa que hay que aprender en el mundo de las películas, de la guerra, en realidad. Claro. Nunca contar sobre tu polola. No, porque si estás ahí... Tú hablas sobre tu polola en una guerra, estás muerto. Estás muerto, sí. La única forma de sobrevivir a una guerra siendo... Blanco. Blanco. No, sin polola. Sin polola, fracasado. Fracasado. Más o menos desquiciado de antes, no hay, como Rambo, por ejemplo. Tiene algún problema. Profesor. Siempre un profesor. Yo me he dado cuenta que hay una tendencia con el profesor en la guerra. ¿Sí? Sí, hay varias películas donde el profesor, que él vuelve, tiene que ser como por el hecho de que en algún momento en paz tuvo a cargo gente y después tiene a cargo gente en la guerra y no soporta ver que muere. Es terrible eso. Sí. Tiene el caso de Rescatando al Soldado Ryan. Rescatando al Soldado Ryan. Tom Hanks, profesor. Me parece que Pelotón también había un profesor. Había un profesor. O sea, lo mejor es ser profesor e ir a la guerra. Y lo peor también porque ves mucho sufrimiento, etcétera, pero por lo menos sobrevives. Oye, esto yo no lo había visto. Aprovecho a saludar a toda la gente que está conectado. Carmen, a Severina Portea. Hay varios del matinal, yo no sé cómo van a despertar mañana. Sí. Pablo Benavide, Emilio Morales, Uniformado. Y me acabo de desayunar porque yo no conocía esto. Me imagino que usted con su ñoñería extrema probablemente lo conocía, pero Superman de la Unión Soviética yo no lo conocía. Ah, sí. Red Son. Sí. Red Son. ¿Sí? Yo me lo vi en la rapía. Me imaginaba que lo conocían. Había un Superman soviético. Sí, Hicieron dos. El Hijo Rojo. Sí. Hicieron, claro, la idea es como hacer como una versión alternativa. ¿Qué pasa si es que Superman hubiese caído en el otro bloque? Claro. Pero fue hecha por la por DC Comics, sí. Sí, pues por no fue hecho por la Unión Soviética. Ya. No, fue hecho por la DC Comics. Sí. Que es una bastante conocida y prestigiosa de cómics en Estados Unidos. Oye, Emilio Morales dice, a propósito de los cortes, yo me pregunto cómo serán los peluqueros en Norcorea. Dudo que haya algún tipo de Gonzalo Cáceres. Imposible. De hecho, solamente se permiten creo que 12 cortes de pelo en Corea. No, 26 cortes 26. De pelo. 26 cortes me de pelo. Me equivoqué. De hecho, pronto serán menos. Lo estaba viendo yo hace poco en elcorreo.com. Puse cortes de pelo en Google en Corea y me salió eso. Pero Y que lo bueno del correo.com es que tenía como la foto oficial del gobierno con los tipos de corte de pelo con un modelo. Me imagino que tiene que ser un tipo muy guapo de Norcorea, quizás algún famosillo. Vamos a buscarla de nuevo para que la vea aquí el... Y publícala también, tírala al tele, pues, para que el resto pueda comentar sobre qué corte de pelo, por ejemplo, uno se sentiría más bello, se sentiría más uno en Norcorea. Porque claro, en Norcorea... Norcorea no es que quiera quitarte tu identidad. Norcorea simplemente considera que la belleza tiene forma determinada. Claro, pero... Como la del líder. Como la del líder. Exacto. El líder es la suprema belleza. O sea, el líder impone el canon de belleza. Aquí voy a tirar un... No hay fealdad en el líder. Pues sería una contradicción total. Total. Sí. Voy a tirar aquí... Esto me cuesta, señores, perdón. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, ya estamos claros. Y de hecho, el cable déjalo por atrás del computador, pero mejor. Es que lo intenté tirar, ¿cachai? Y no puedo. ahí, mira. Con cuidado. Estamos viendo esto, un acto... Si ustedes pudieran ver este acto de motricidad fina... De hecho, lo iban a ver, pero hubo un problema... Un problema de motricidad fina. Qué bueno que lo haya habido. Sí, qué bueno que no hay streaming. Porque... Oye, pero más allá de las cosas que están planteando y de la ñoñería más o menos... tiene que ver con que el cine es parte de la guerra. Y de hecho, en los 80 el cine cumplió un rol importante dentro de lo que es la Guerra Fría. Estaba también, bueno, clásico, un Rocky. Siempre hay una película, yo recuerdo muy bien, que era un estadounidense, cabro, joven, rockero, y que llega como una especie de base militar que estaba cerca como de Siberia. Y toda la gente vivía como fome, apagada, porque bueno... todo ordenadito, todo bueno, porque así mostraban los soviéticos, y él venía a poner el rock and roll y armaba una pequeña revuelta. Por eso, muy muy Estados Unidos, pues, obviamente. Y era una manera también de mostrar en la Guerra Fría de que los Estados Unidos eran buenos, porque se permitía el rock and roll, porque se permitían un montón de cosas, y los soviéticos eran los malos. Está el caso de Draco con Rocky, vuelvo a insistir, que muy es un clásico del cine. Sí. Un clásico del cine. No, absolutamente. ¿Sabéis dónde también es un ejemplo? Pero eso ya es después... como parte de lo que era como la reconciliación entre rusos y norteamericanos, la Academia de Policía en Rusia. Eso es un clásico de la comparación norteamericana con los rusos. Que es más o menos como lo mismo. Es como lo mismo, es como era la compañía, los policías rusos, todos muy ordenaditos y súper militarizado, y llegaban estos policías que ya... De hecho, era como la película 9, y ya habían tenido ya 8 películas donde tenían la mansa cagada estos policías, y llegan todos a Rusia a resolver un caso sobre un narco ruso, y al final pasan puras tonterías, los pobres rusos sufren en su país las consecuencias de los norteamericanos idiotas. Porque los norteamericanos son idiotas. O sea, uno de los son grandes... idiotas, pero en esas películas ganan. Es que son idiotas, pero divertidos. Es como que te dan ganas de ser idiota. Así como decís como, ¡ay, qué bacán ser elas! Precisan acá Calfulicán. No diga norteamericano. Diga estadounidense o yankee. Sí, es un insulto para nuestros hermanos México, Canadá. México y Canadá. Yankees. Y los esquimales que también tienen el derecho. El lado de Alaska, claro. Claro. Y hoy Alaska, hoy día leí en esta famosa red social. Mi portal favorito. Tu portal favorito. Rusia Today. Rusia Today. El portal de los reptilianos. El portal. No sé qué base tendrá eso, pero lo leí en Rusia Today, de que Alaska estaba firmando para poder ser parte de Rusia. Una petición en change.org. Bueno, lo que es un hecho es que Alaska fue ruso. Alaska fue ruso. Fue vendido. En realidad, Estados Unidos, y hablemos de Estados Unidos para que no nos sigan criticando, Estados Unidos amasó gran parte de su territorio a puro compra. O sea, los tipos tenían tanta plata que se compraron Nueva Orleans, o sea, que toda esta parte de Luisiana, se compraron Florida, se compraron muchos territorios en total, y entre eso Alaska. La otra parte que se comió Estados Unidos fue con la guerra en México. Claro, con la guerra en México, que es todo Nuevo México y todo ese sector. Exactamente. Y ahí fue, claro, Nuevo México, Texas, que es Texas en realidad. Y todo eso así Estados Unidos fue amasando, pero sus primeras expansiones de las 13 colonias y toda esa cuestión fue a través de pura compra, así, puro billete. Era una época que se compraban lugares. De hecho, yo sí. Me acuerdo que todavía las películas gringas, está esa imagen como el genio malvado que está robando la plata para comprarse una isla o comprarse un territorio en el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Duro de Matar 3, creo que era. Ya. Que esto eran estos como estos nazis que se estaban robando el oro en Nueva York y tenían el plan de comprarse un territorio. Esa como figura es totalmente gringa, es totalmente el imaginario gringo. Nadie en Chile se imagina así como, me compraré un país. No, ¿cómo te voy a comprar un país? Yo creo que Piñera sí lo imaginaba. Es que Piñera es gringo en el fondo. Eso claro. Es una cosa muy interesante. Piñera quería ser el presidente de Estados Unidos. Ese es como el sueño de su vida, ser un presidente a lo gringo. Por claro. Algo el tipo se sintió en el sillón oval ahí en la mesa. Dios bendiga Chile. Esa frase que empezó a ocupar estos últimos dos años. Chile, Exactamente. Es muy norteamericana esa frase. Con la chapita de la bandera chilena, que es muy, muy de la política de Washington, donde el presidente sale con la chapita. Esa chapita tiene una razón por qué, no solamente estética, sino que tiene una especie de transmisor y emite una señal, y eso es lo maneja el servicio secreto. Ah, perfecto. Ahora, yo cacho que acá en Chile no, era de mono nomás. Sí, hijo. No, ninguna... Nadie quería secuestrar a Piñera. Nada, imagínate qué desagradable debe ser tener a Piñera en un calabozo secuestrado. Hablando, contándote cosas. Me lo imagino diciendo cosas así como... Yo me imagino que hay un tipo cuidando a Piñera y se en mata, el calabozo, ¿eh? Y de repente volví y está el hueón colgado así. Debe ser terrible. Y claro, ¿qué pasó aquí? Te lo cuento en tres partes. Sí. Primero estaba deprimido, estaba enojado, angustiado, es decir, un montón de sinónimos y antónimos. Es como un arma de guerra, Piñera, es como que lo puede tirar al frente. De hecho, Piñera, si uno le pone música, viene siendo así como una especie de Ricardo Arjona de la política. Muestra un montón de adjetivos calificativos que son innecesarios. Para decir una weá ocupa tres o cuatro adjetivos calificativos. Y es innecesario, y ocupa la mano todo el rato. Primero, sí. Segundo, tercero, y de ahí viene su lapsus. Po. Pero es que tiene que ocupar la mano porque si no va a la nariz a sacarse un moco, pues, eso lo sabemos. Entonces, claro. Él tiene que tomar la mano y está enumerando siempre para que con la otra mano retenga y no vaya hacia el moco. Po. Si Piñera tiene esa compulsión de sacarse los mocos, que es muy humano, pero uno tiene que saber... ¿Dónde sacarse uno de los mocos? Pero no el único. De hecho, muchos han olvidado probablemente porque está más fuera de Chile, que el caso de José Miguel Insulza. Que era como... Sí, a 4 gramos. Exactamente. Y era un tic. Era un tic. De hecho, se operó porque tenía supuestamente... Él confesó en alguna entrevista, tenía un problema en el tabique. Bueno, jalar a nivel industrial es de dejar claro. Algún problema en el tabique. Es que el caballero tenía como un huesito colgando así. Tenía un huesito colgando y eso, imagínate que uno cuando tiene un pelito dentro de la nariz, eso como que molesta, pobre caballero. Yo creo entonces que por eso se echa anestesia en la nariz, ¿no? Claro, yo creo que hay que comprender porque jalaba coca igual. Yo creo, yo creo que sí, que en Suiza jalaba. Bueno, en pretérito, yo no sé en qué estará hoy día. No, además que... No, ahora está con... Después de lo que pasó con Astre la Luya, están todos con ayahuasca. Es probable. Proporcionado como la ex señora de Hinspeter. Joyce Ventura. Claro. Debería invitar a Joyce Ventura, yo creo que... Es que lo más seguro es que quiera venir, si ese es el problema. Totalmente. Contaría todos los secretos de Hinspeter. Sería bueno. De hecho, le tuvieron que quitar Twitter para que no siguiera revelando más cosas. Sí, y yo creo que esa fue orden de gubernamental, esa del Twitter. Yo creo que fue como... Sí, o sea, estaba destruyendo Hinspeter más de lo que ya estaba, pues era como pero golpear es que, un muerto. Es bueno, ella es una mujer despechada. Ella fue la primera que deslizó el tema de Paola Berlín, po. Pero por supuesto. Si él, nadie le había preguntado. Pero por eso digo, una mujer despechada puede hacer muchas cosas. Ya, cuéntanos tú qué te pasó. Tarará. Deja poner una música triste, calma. Pucha, ya, yo sabía que... Yo debería llegar aquí a contarle pero si fue un mi lapso, problema. ¿Quieres contarlo? Así que aprovecha a contarlo. Cuéntalo. Sí, ustedes estaban llevando... A comprender. Estábamos hablando de los rusos y los juegos que hablan de los rusos. Pero ya, como dice Arjona, bueno. ¿Qué sabe Lenin y Lincoln del amor? Cuéntanos tu problema. Pero no le hablís de Cuba, po, que ahí lo cagáis más. No, ¿por qué estás tratando de decir que...? Que te cambiaron por un cubano, eso es lo que estoy diciendo. Pero no, si lo, lo por eso estás hablando mal de Fidel Castro. Ahora entiendo sí, todo. Sí. Yo no estaba hablando mal de Fidel Castro. ¿Cómo yo que no? Yo dije que Fidel Castro... ¿Te cambiaron por el doble de Fidel Castro? Por un doble de Fidel Castro. Mira, por último, que sea el doble de Fidel Castro. Porque si el doble de Kim Jong-un... Ah, se me fue el nombre de este tipo. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Si fue el doble, si fuera el doble de él, ahí ya pensaría de, me empezaría como a sentir mal. Ya, pero no te vayas por la tangente, cuéntanos sí, tu historia. Y, no, ¿está la música? ¿Está la música? No está la música, sin música. La vamos a poner, pero Nate dice, ¿y los hombres despechados cómo actúan? Porque aquí, hablando de misógino hoy día, y Sebrina Portea agrega que le cerraron la cuenta por histérica y sanguchito de palta a Joyce Ventura. De hecho salió la hermana de Joyce Ventura. Que dicho sea paso, periodista de la UDP, de la Universidad Diego Portales, y está a cargo de la revista de la comunidad judía en Chile. Y miembro de la juventud intelectual de RN. Si wow. no era cualquier persona, Joyce Ventura. Y le quitaron el Twitter. De hecho, se metió la hermana a parar un poco ya que no siguiera tuiteando. Y después desapareció de Twitter. Joyce Ventura, ex señora de Hinspeter, antes que la cambiara por Paola Berlín, conductora de CNN Chile. Sí, po. En las mañanas está ella. Parece. Uh-huh. Le gusta con harto azúcar flor, parece Paola Berlín a Hinspeter, ¿no? ¿En una de esas? En una de esas. ¿Quién sabe? Y nos den el anuncio en un par de meses. Sí, pues. Uh-huh. Yo estaba reflexionando sobre cómo es un hombre despechado y yo encuentro de que un hombre despechado es terrible. Cuéntanos. Creo que el hombre despechado tiene el problema número uno es que está el alcohol al lado. Y el alcohol es un mal amigo del hombre despechado. Un mal amigo. Pero se hace pasar por un buen amigo. Él te dice, soy la solución a tus problemas. Sí. Y yo creo que, ya, de partida, el alcohol, mal, muy mal, licor, te emborrachas gravemente, solo, aparte, triste, o con un amigo que es más patético que tú, porque obviamente todos tienen sus pololas, todos están pasándola muy bien, o no sé, tienen algún brillo interesante por ahí, pero tú estás solo sufriendo por amor, y cae en el alcohol, que él te dice, ven conmigo, yo te voy a ayudar a olvidar, y al final no es verdad, te deja peor. Borracho y estás solo o con un amigo que es más patético que tú, que eso es más terrible, y lo peor que es la modernidad, que yo creo que antes los hombres no tenían eso. O sea, tenían que recorrer grandes distancias a llegar donde la casa de su despechada, de su amada, ex amada, para golpearle la puerta, pero ahora... Ahora la modernidad tiene... Está el internet, que de partida tiene a Facebook, entonces hace la cosa la Oye, cosa más. Dicen por interno que está yendo a la tangente, quieren conocer tu historia de desamor. Oh. De hecho sale Amanda, queríamos conocer la historia de triste de amor de los panelistas. Y acá tira a otro a la balanza. Yo acá tomo palco yo empiezo a contar, o lo cuentan ustedes, o empiezo a contar su historia. Uno de un cubano y otro, mira la cara que pone. Es que el puesto de nuestro líder personal de la radio, me pongo rojo como el líder Alfonso del matinal. Sí, bueno, yo no creo esto. Mira, Marcelo Juan Perejo dice: una mina despechada le anula la postulación a la U de la ex. Eso ocurrió. Sí, hace muy poco. Eso. Y un hombre despechado solo le llama borracho en la madrugada. No creo, he visto más jugoso. Yo creo que sí. Es que están tomando, ahí hay un error metodológico grave, que es tomar el evento promedio que hace un hombre despechado contra el evento ultra excepcional que hace una mujer despechada. Uh-huh. Yo creo que el despecho en general, independientemente del género, es peligrosísimo. Es peligroso. Y puede llegar a ser muy patético. Sí, yo creo que eso es lo y más violento grave. Muchas veces. Violento también. Yo creo que sí. O sea, tenemos un hombre despechado como, por ejemplo, en los 80, Juan Herrera. Un hombre totalmente despechado. Claro. Que su esposa se acaba de ganar una radio. La golpea en la lluvia. La radio se rompe. Y eso es un hombre despechado. Actúa violentamente. No, yo encuentro que depende del hombre, así como las mujeres también hacen cosas malas, también depende del hombre. Sí, pues. Pero hay como en promedio el hombre siempre cae como en el alcohol, en lo terrible que es meterse a internet, revisar las fotos de perfil. Claro. ¿Tú haces eso ahora? Sí. Yo, después de que... Cuéntanos tu historia. Sí, cuéntanos tu historia, sí, historia y deja de mover el micrófono nerviosamente. Es que me tiene nervioso porque tengo que contar esto. Porque así generamos que nos sigan las próximas semanas porque vamos a contar historias terribles de nosotros. Sí. ¿Qué es lo que la gente quiere? Y eso va a aplicar tú lo que estabas comentando de Fidel Castro. Pero ¿por qué? Si yo no estaba hablando de Fidel Castro. Pero deja de irte por la tangente, cuenta tu historia. Estamos escuchando. Te apoyamos. Yo lo voy a contar, pero quiero dejar algo claro. Yo no estaba hablando mal de Fidel Castro. Solamente estaba contando lo que el juego hacía con Fidel Castro. Que eso lo hizo un norteamericano que él se odiaba a Fidel Castro. Seguimos por la tangente. Ya. ¿Un cubano? No, si no hubo ningún cubano. Hablé al micrófono. Fue el tiempo. Fue el tiempo. El tiempo. Fueron. ¿Cuánto tiempo llevaba? Llevábamos 6 años pololeando. Bueno, la relación se fue desgastando con el tiempo y cuando uno llega a ese punto, no sabe qué hacer y bueno, de repente una revolución en el corazón puede funcionar. Entonces mejor fue separarse por un tiempo y ver qué estaba pasando. Pero con el tiempo me di cuenta de que no fue así. ¿No? ¿La extrañas? La extraño. De hecho, la tenemos al teléfono. Ya. No. La extraño y... No, estábamos llamando, no quiso salir al aire. ¿No quiso salir al aire? Está bien, está en su derecho. Sí. Y... Bueno, se hubiese convertido como una especie se escuchaba salsa detrás, te puedo decir. Oye, pero es que usted está... Yo no quiero decir que ella no es la mala. Ella no es la mala, sí. No, si estamos claras que no es la mala. Porque, o sea, todos dicen que yo me saqué el quino con ella, pero por eso la extraño. Está muy bien, pues. Está bien. Le vamos a mandar este audio, no te preocupes. Lo extraño y donde quiera que estés, aunque estés con ese cubano que te ofreció una patria mejor. Como dice Kevin Johansen, estamos escuchando de fondo desde que te perdí. ¿Has escuchado esa canción? Sí. ¿Qué sé? La vida me sonríe sin cesar. De repente separarse es lo mejor, pues. Y se pueden juntar, tomar unos tragos, compartir mejor. Yo caí en Pablo Herrera. Habíamos escuchado eso es patético, decadente y triste. Por eso estaba hablando de un hombre despechado con alcohol y internet es terrible. Pero te habías mencionado Pablo. Así como wow. Claro, ese tipo de tema. Estoy llamándote, ¿cómo era esa canción? Es que estaba curado, entonces me suena Pablo. Es que mira, ¿sabes qué fue lo terrible de todo esto? ¿Qué? Cuéntame. Es que pasó todo esto, me dio pena. Lloré, vi me compré unos tragos, me alcoholicé, vi fotos por internet de Facebook, escuché música mala por YouTube, pero lo peor de todo es que caí en las teleseries. ¿Cuál? Le hice un review a Amores de Mercado. ¿Amores de Mercado? Sí. Peyuco. ¿Por YouTube? ¿Estuviste viendo teleseries por YouTube? Borracho. Luego de ver Pablo Herrera. Enamorado de Ángela Contreras. Claro, es como una especie así, como un hombre con suerte y que tuvo que se enamoró de su reina y todo ese cuento. Entonces es como que me sentí muy identificado con Peyuco. Y al final de cuentas soy como ese hombre que tiene que morir para volver a estar con ella. Qué lindo. Qué lindo. No, nunca vean teleseries borrachos. Creo que lo peor que me puede hacer es perder el tiempo aparte. ¿Empezaste a verlo desde el principio o el último capítulo? No sé. No, fui adelantando las partes del Peyuco porque hay muchas partes que no me interesaban. Pero... Claro, el chingado, poco interés, lo que pasa en el mercado, poco interesante. Poco interesante, claro. Un borracho sabe decidir qué es lo interesante y lo que no es interesante. Claro, yo creo que... De hecho, yo creo que aprendí también que Amores de Mercado es una buena teleserie. Encuentro que antes en Chile se hacían unas muy buenas... Es una lucha de clases muy soft, muy livianita. Sí. Y me decía un poquito arribista, creo yo. No, yo encuentro que al final lo que te... Porque al final la teleserie empieza con el hecho de que Peyuco se transforma su vida volviéndose rico, pero descubre que... ¿Qué originalidad en una teleserie? Claro, pero es que al final descubre que no solamente valía ser rico, sino que al final se da cuenta de que todos a su alrededor tenían relaciones muy vacías y él las llena con su tono picaresco de poblador, obviamente. Y obviamente el Rodolfo Rutenmeier, que llega a La Pobla, pues si la vi ayer, pues estuve viendo toda la noche esa weá de teleserie, llega a La Pobla y el loco llena todo ese vacío, lo llena con la gente de La Pobla y todo ese cuento. Y bueno, al final lo único que nos enseña es que siendo pobre, que es como ese discurso clásico, siendo pobre, no te puede faltar el amor. Qué lindo. Qué emocionante. Insisto, qué originalidad en una teleserie. Pues es que yo jamás lo había visto. Yo quiero rescatar algo que pasa cuando uno tiene miedo a una relación, que yo creo que se ve acá. A ver, ¿qué cosa? Que uno no sabe hacer con el tiempo realmente. Como que uno está acostumbrado a ciertas dinámicas con tu pareja y de repente uno está en nada y dice, bueno, ¿qué hago? Voy a ver YouTube, por ejemplo. Claro. O sea, YouTube es de gente más sola, po. Hay que decirlo, ver YouTube toda la noche o estar cosas así, no sé, yo acuerdo mi ¿En día. ¿En serio hacen eso usted? O sea, cuando estoy solo. Parece que mucha gente probablemente lo hará, pero es que es como masoquista. A ver, antiguamente se ponían música triste, así cebolla, los cassettes que escuchábamos juntos, esos compilados. Hoy día es como ver el Facebook y YouTube, una cosa así. Es que claro, es que te arrastra todo ese proceso. Ah, ya. Es como lo mismo, es como antes tú lo que veías y era como, no sé, pues me imagino. Yo no. Oye, preguntan si la llamaste. Sí. Sí, sí la llamaste. ¿Pero es alcoholizado? Alcoholizado no me atrevo. Está bien. No, porque lo hice una vez cuando empezamos la relación, un par de esas peleas como iniciales. Perfecto, ya. Y ahí cuando uno todavía es como que está descubriendo a la persona, y en ese tiempo yo también no era una persona demasiado correcta. No era un hombre de bien, como ahora. No soy un hombre, claro. Y recuerdo haberme emborrachado y haber estado abajo su ventana gritándole, ¡Paula! ¡Paula! ¡Sale, Paula! Y ella obviamente se enojó más conmigo. No sé por qué pasa eso. Preguntemos, por favor, a las mujeres. ¿Por qué les molesta que...? Cuesta entender, pero ¿por qué les molesta que llegue un hombre borracho completamente a su casa, gritando su nombre, balbuceando su nombre, corrijo, y ustedes se enojan? Yo no puedo entender eso. En realidad me cuesta entender a las mujeres. A mí también. Yo creo que si llegara la Paula borracha abajo de mi casa gritándome, Gabriel, Gabriel, yo saldría corriendo a abrazarla. Sí, o sea, yo saldría corriendo también a pegarle un palo, para que no siga diciendo mi nombre en público frente a todo el barrio. Yo creo que eso sería lo más correcto. Éntrate, weón. Éntrate. Yo creo que eso es lo que le pasa. O sea, eso es lo más correcto. Éntrate, weón. Cállate. Y uno y tiende a hacer lo peor. Así que te dice, ella te así como muy como, cálmate, cállate. Y tú, no, quiero que todos sepan que te amo. Quiero que todos sepan que yo... solamente pienso en ti, no te vayas de mi lado, por favor. Y lo peor de todo es que a las mujeres le encantaría que uno hiciera eso mismo, pero sobrio. A muchas mujeres le encantaría que uno le mostrara públicamente el amor, le dijera frente a todos, te amo, quiero vivir el resto de mi vida contigo, pero uno no lo hace sobrio, lo hace borracho. Claro. Y eso lo consideran como un atenuante, incluso como algo negativo, cuando tal vez era el impulso necesario que se requería para... Yo le dije, los borrachos dicen la verdad. Él dijo un borracho, por lo tanto, decía la verdad cuando decía que los borrachos dicen la verdad. ¿Puedo decir grosería aquí, no es cierto? No. No, pucha, es que iba a contar un chiste que tiene una grosería. Nah, dale. Es que era como una historia que leí por ahí que decía que, en torno al tema que estaba hablando, que estaba este hombre que había llegado muy curado a la casa y se despierta con caña y llega a la mesa y tiene un desayuno... pero espectacular. Y tenía una tarjetita de la mujer que decía, para el mejor hombre de la tierra, te amo. Y el loco dijo, oh, qué onda mi mujer, yo pensé que iba a estar enojada conmigo, yo llegué curado anoche y toda la cuestión. Ya, pues el tipo se tomó el desayuno, muy rico. Y... sí, sí, voy a dejar de tocar eso. Y se lo tomó y después llegó el hijo y le dijo... oye, hijo, ¿por qué tu mamá me tenía este desayuno tan rico? Y dice, no, papá, es que tú anoche llegaste raja curado, pero raja curado. Y te tiraste al piso, empezaste a vomitar y toda la cuestión. Y llegó mi mamá, te pescó y te empezó a sacar la ropa para limpiarte. Y tú empezaste a decirle, suéltame, maraca culiada, estoy casado. Qué fome. Bueno, pero por eso los curados dicen la verdad, ¿cachai? Entonces ella lo tenía claro, por ejemplo. Dicen por acá dos cosas. A ver, Severina Portea sigue metiendo el dedo y la mano a esta altura ya en la herida. Dice, yo creo que ella estaba ocupada. Por eso se enojó. Puede ser. Es una posibilidad igual. O sea, claro, o sea, después de pasar dos meses viajando en Cuba. Sí. Con Yolman. Entonces, yo creo que... Azúcar. Claro, yo, a ver si... Que las mujeres, ¿qué opinan de si estuvieran en Cuba y solteras? Pues, ¿qué harían? Buena pregunta. Yo conozco a varias que se fueron para allá y quedaron solteras cuando pisaron La Habana. Wow. Mm. Claro, y uno pobre aquí, trabajando sol a sol. Sí. Para poder salir de vacaciones al Tao. Y portarse bien. En el Tao. En el Tao. Bueno, en un esfuerzo de producción vamos a hacerle llegar este audio y la próxima semana vamos a tener la respuesta de Paula. Bueno, ¿usa Twitter, Facebook o algo? Sí, tiene Twitter la Paula, pero no lo usa mucho. Tiene el Facebook que lo usa bastante. ¿Podemos dar su Facebook para que toda la gente que está escuchando pueda ayudar? No. Ay, sí, vamos a arruinar toda la vida. Pobre Gabriel. Yo me traspaso de nuevo el teléfono porque si alguien quiere contar su historia de amor, sus decepciones amorosas, es el 2. O lo que sea. O lo que sea. Si quiere decir, no sé, tengo un trabajo para mañana, estoy sufriendo o algo así, nosotros escucharemos atentamente y comentaremos sobre aquello. Yo he estado trabajando a altas horas de la madrugada y de repente me gustaría llamar a alguna radio y decir, estoy trabajando y odio lo que estoy haciendo. Claro. Quiero dormir. Así que si está haciendo eso... Pero como que está empezando el año igual. Eso es como para final de semestre, ¿no? Sí, pero sí. Todavía hay gente que puede estar ya sufriendo tempranamente. Como con el que estábamos hablando hace un rato. Claro. Ignacio, te mandamos un saludo. Exactamente. Por ejemplo, Ignacio, te debo 35 lucas. Claro, le dije que le debía 35 lucas que mandara los datos y apareció al toque los datos. Al toque. Suele ocurrir. Suele pasar. Entonces, para esa y muchas otras cosas más... ¿Y tú? ¿Tu historia? La contaré luego de dar el número telefónico. Igual la mía, no, yo quiero seguir... No, esta es graciosa. Sí, esta es graciosa. Es mi rol, no es que quiera echarlo al agua, pero es parte de mi función acá. Está muy bien. Uh-huh. El 2-888-6069. El 2-888-6069. Puedes llamar y contar cualquier cosa o preguntarme más directamente qué tengo que hablar ahora. Pero es terrible el tema del amor. Yo creo que el Antonio nos quedó debiendo el tema del... ¿De quién? El tema de fondo, el... la música como final de teleserie de Sabatini. Sí. Esa es de Silvio Rodríguez, a propósito. De Silvio Rodríguez, de hecho. De Silvio Rodríguez. De hecho, en el recital de Estadio Nacional, el para los que tienen el DVD de eso, sale todo el rato. ¿Ese tema sale todo el rato? Sí. Sí, pues es de Silvio Rodríguez, de hecho. No, sí sé que es de Silvio Rodríguez. Y es de Silvio Rodríguez. ¿Y Silvio Rodríguez de dónde es? Es de Cuba, güey. ¡Es de Cuba! Tarara. De hecho, si no me equivoco, cuando ella estaba tocando Silvio. Sí, fue a ver a Silvio con alguien y yo no fui. Gente que estaba allá me contó que la vieron. ¡Ah, qué terrible, güey! Me quiero matar. Me quiero... No, estoy quiero llorar, güey. Pero llora, si nadie... Puede llorar. Afortunadamente el streaming no funcionó, así que puede tranquilamente llorar. No puedo ver eso. Está bien, va a pasar. Qué terrible el amor, güey. Es terrible el amor. Me cansé de rogarle. Pero ¿cómo se llama? Esto un acto de terapia psicomágico, como diría Jodorowsky, y podemos escuchar otra historia así de triste. Eso, yo quiero escuchar la otra historia. ¿Joaquín? Porque no solamente la izquierda marxista-leninista de recambre cubana es mala. No. En el amor. No solamente los cubanos roban mujeres. No solamente los cubanos roban mujeres. Uh-huh. También hay gente de otros colectivos de izquierda que roban mujeres. ¡Malditos! Fue terrible. Pasó hace tiempo. Esa historia es muy graciosa. Que la cuente, que la cuente. No golpees tan fuerte. Por favor. Porque se escucha mal para el público. Que iba a temblar en el norte en cualquier momento si sigue golpeando así. Sí. No, bueno, es la historia de cómo un hombre del FEL me ganó a la mujer que amaba o que sigo queriendo, no sé. No seguiré hablando, no. La historia fue terrible porque además yo, y les cuento esto, espero que ella jamás acceda a este audio. Es lo único que deseo en mi vida. No diré ningún nombre, nada. Pero lo único que espero es que no acceda a este audio. Bueno, pero ya estamos en la etapa de confesiones. De hecho, después de Severina Portea dejar casi llorando a Gabriel y meter el brazo ya dentro de la herida, sí, se confiesa. Y cuenta, y cuenta lo siguiente, dice. A mí me dejaron por una chica 15 años mayor que yo en un concierto de Gatillazo. Ella era más punk y bailaba poco. Dios, no, eso mío. Es mucho. No, no te pueden dejar por alguien que sea mayor y porque bailaba poco. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué es poco? Nada. ¿Qué es poco? Yo no sé. Yo, en mi ignorancia no sé qué es poco. ¿Es eso, un baile? Eso es como... Es una especie de baile. ¿Como mocho? ¿Una cosa así? Más o menos, parecido. Oh, pobrecita. Pobrecita. Sí. Se pueden juntar igual, se pasan ahí los Facebook. Yo obviamente estoy con ella. ¿Estás con ella? Sí, vos como... ¿Estás llorando recién? No, solidarizándose. No, solidarizándose. Ah, me parece bien. Pero que parte de... No, pero es que si tú te fijas, nuestra concepción moderna del amor parte desde una premisa extremadamente bipolar, pues. Parte desde la historia de Romeo y Julieta. Y Romeo y Julieta parte donde hay un tipo que es Romeo enamoradísimo de Rosalinda. Exactamente. Pero bueno, está puesto a morir si Rosalinda se va a un convento. Y bueno, estaba mal. Se iba a matar, bueno, estaba triste, llorando por las paredes, los rincones, bueno. Va a una fiesta y se enamora perdidamente de Julieta. Esa hueá es bipolaridad pura. Como un concepto de Gatillazo. Sí. Ahora, hay que tener el contexto de Romeo y Julieta. Están en plena adolescencia, porque ellos tienen 16 años, más o menos, son los que tienen ellos. Pero todos ven el amor de Romeo y Julieta como el amor más idealizado. Y el hueón hace unos días atrás estaba, exacto, muriéndose por Rosalinda. Pero y a mucha gente le pasa. Pasa esa weá. Pero pasa muy serio. Pasa. Es que uno no controla su corazón. Entonces, de repente uno puede estar como muy enamorado de una mujer y de repente llega otra que es mucho mejor. A mí me pasó con la Paula, por ejemplo. ¿Estás con otra mujer, te refieres? Yo sí, llevaba algún... Estaba con mi ex. Estaba como tratando de vivir, como de solucionar los problemas con mi ex. Y de repente se cruzó la Paula en mi camino. Y bueno, y la otra, mi ex se fue a la cresta y la Paula, pues, entramos en una relación muy larga que lamentablemente hace una semana atrás. Ya, no, bueno, quiero seguir hablando. Es que es muy reciente, ese es el muy tema. Es muy reciente, sí. Mm. Sí, no, pero... Ahora si querís llorar, estamos en confianza, o sea, acá no va a salir. No, sí, el tema se va a solucionar, sí. ¿Tú crees que se va a solucionar? Sí, yo creo. ¿Estás tomando cursos de salsa? Obviamente. Y aparte, creo que mi nacionalidad cubana está siendo procesada. Muy bien. Eso te va a salvar. Sí. Yo estoy intentando el FEL, por ejemplo. También intentando. Sí, estoy entrando a la fila del FEL. Todos están yendo y yo estoy entrando. Está siendo fácil. Pero sí, es mi forma de obtener el amor. Sí. Yo también he practicado un poco el cubano. He hecho un estudio muy grande de la película del Che. Creo que la película del Che tiene grandes diálogos en cubano. Entonces, de ahí practico. Ya que no puedo relacionarme con un cubano de verdad. Porque ellos hacen daño. Son traumas que todavía son tiene. Son rompecorazones. Sí. Sí. Rompe familia. Encima que uno tiene hijos, pues entonces es terrible eso. Tú no tenías hijo. ¿De dónde? ¿De dónde tenías hijo, po? Por ahí. Por ahí uno tiene, no sé, uno tiene hijos por ahí. No sé, uno era joven y no se acuerda. Te imaginas. Papá, ¿Quieres seguir llorando o conversamos sobre otro tema? No, ya cambié. Quería cerrar mi tema, eso sí. Quería, porque no conté el resto. Ciérrenlo. ¿Cómo termina toda esta teleserie? Está enamorado de esta chiquilla por mucho tiempo. Uh-huh. Y había cierta onda. De hecho, ha habido históricamente cierta onda y nunca ha funcionado nada. Yeah. Esa típica historia huevona de amor. La típica. Somos buenos amigos, la pasamos buenos bien amigos, juntos. Después a alguien le interesa a la otra persona, el otro no, y así. Me recordé una canción de Ricardo Arjona. Muy bien. Entonces está bien. Está dentro del canon del amor patético. Está. Y yo me iba a lanzar, y cuando me iba a lanzar, en el mismo momento me dice, estoy saliendo con este tipo del FEL. De la UDP. No era la UDP. Y me lo he encontrado, no, ese tipo, lo odio. Lo odio con todo su ser, con todo mi ser. Más que justificado, por lo demás. Sí, más que justificado. Era el amor de mi vida arruinado. Sí. Así, derechamente. Así que... Y aún no... Ella terminó ahora con él, ha pasado tiempo, pero no... Todo ha salido mal desde entonces. Todo culpa a alguien del FEL. Puedes decir el nombre, ¿no? No sé. Dile el nombre, no el apellido. Sebastián. Tan, tan. Severina Portea te escribe, Gabriel dice, deja de decir su nombre, van a mandar un sicario por ti. ¿Por qué no? Va a llegar un moreno gigante a sacarte la cresta aquí mismo. Un doble de Fidel Castro. Pero Fidel Castro no tiene nada moreno, che. ¿De dónde? Pero no sabemos quién fue, si yo nunca vi al tipo. No sabemos quién fue. Porque si ella fue, eso fue en Cuba y yo aquí uno pobre, aquí en el Tabo. El Tabo, dale con el Tabo. Pero sí. Es que vas a llamar al alcalde del Tabo. Si hubiera ido al Tabito, esto hubiera sido muy distinto. Sí. Pero porque por 5 lucas pasáis toda la tarde en el Tabo y piola. De hecho, ya no lo pasáis tan piola en el Tabo, por si. No está tan piola. Oye, hablemos del avión de Malasia, ¿no? Yo quería hablar de retroexcavadoras, pero bueno, hablemos del avión de Malasia. Ya, cachipún. Dale. Ya. Cachipún. Cachipún. Ya, dale, a Malasia. Ya. constatar fue papel de Gabriel contra piedra de Toño, para que se sepa. Fue primero papel. Papel es la primera, papel. Pero lo conté triste y patético. El primer cachipún lo omití. Ya, dale. Malasia Airlines. ¿Qué quieres decir de Malasia Airlines? Realmente salió Malasia Airlines esa mañana de... Empezamos con las conspiraciones de un hombre despechado. Fuera de broma, circuló una información. De hecho, salió en el portal Russia Today, favorito RT, para los que lo conocen. Ese cuadrado verde con una R y una T negra. La información de que dentro de Malasia, del vuelo de Malasia Airlines iban tres ciudadanos chinos, que eran accionistas y que estaban, eran parte de, en términos de 20%, creo, algo por el estilo, de una patente, de un invento bastante potente de una empresa. Uh-huh. Y resulta que estas tres personas mueren y eran, obviamente, parte de la parte, en términos porcentaje, de la patente de este invento muy revolucionario, donde se había invertido mucha plata. Y resulta que uno de los que queda con la parte completa al morir los otros tres es Jacob Rothschild. Y ahí ya empezaron las alertas y todos los portales de paranoia, conspiración, verdad, ahora y otros claro, más. Claro, que si hay un Rockefeller o un Rothschild en una ecuación es cualquiera, ya sospechoso. Es sospechoso, es terrible, monstruoso. Yo creo, es que yo también escuché otra información de que la leí. Y no tiene ni una fuente, la verdad, estamos en noche de conspiraciones igual, de que el avión fue impactada por un misil chino. Sí, de hecho, más que en términos ya conspirativos, se ha planteado como una de las tesis, posibilidad de algunos analistas. Y por eso se ha tenido como este como problema de entrega de información hacia los familiares, porque ha sido un problema de cancillería, donde los chinos con la gente de Malasia se vieron involucrados en un problema muy grande con este tema del misil que impactó el avión, porque eran pruebas clandestinas. Y el avión justo ese día, para la mala suerte de los 200 y tantos pasajeros, fue impactada por ese misil. Acá en Chile se diría que era un misil loco, una cosa así. Una cosa así. usando la teoría de la bala loca, típica cuestión, diría, no, un misil, se nos salió, disparamos al aire un misil, impactó por error en un avión. Claro, yo ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que por accidente un misil que tira impacte en un avión? Yo creo que son muy bajas. Yo también. Yo creo que... Pero es que de probabilidades, al final de cuentas, uno vive... Puede sacar miles de cuentas. Por ejemplo, no sé, pues si te dicen que tiene un 1% de sobrevivir en algo, tú apuestas por ese 1%. Ah, por supuesto. Entonces, lo mismo podría ser con al revés. Si había un 1% de que chocara ese misil, tiene que haber chocado quizás, no sé, ahí habría que ver. Pero el tema se da para muchas conspiraciones, pese a de que es terrible que lo que haya pasado con esas personas que murieron. ¿Qué sí. creen que pasó? Es todo muy raro. A mí me da la impresión de que ese avión ya no existe. O sea, esa idea de que hayan secuestrado el avión, lo hayan hecho aterrizar, de que ningún radar lo haya descubierto, me parece una teoría muy poco verosímil. Que lo hayan desviado también me parece poco verosímil a mí. Es como... Recordemos que también hubieron imágenes de satélite de aviones, de un avión que estuvo cruzando la jungla de una jungla, como un bosque. Yo lo recuerdo que lo vi en RT. RT. Esta es la sección RT. Te creemos todo. Obviamente yo soy parte del... Entre CNN y RT no hay... Yo soy parte del... ¿Dónde perdés? De la fuerza... RT Rusia. Lover. El RT Lover. No, pero el tema... mire, de hecho, recién se me acaba de actualizar RT y dice que un nuevo accidente aéreo en Malasia se incendia un avión en pleno vuelo. Oye, pero, a ver... yo creo que la gente... El otro día, hace casi 2-3 días, salió hablando el primer ministro de Malasia dando por sentado que el avión había caído y que no había sobreviviente. El sí. tema es que no hay ninguna prueba de ello. No, ni siquiera. Ni siquiera eso. De hecho, hubieron titulares en los diarios de Malasia. Para contextualizar, se están buscando en cerca de 22 países. No, sí es... Es una cuestión impresionante. Y no han encontrado ningún rastro. El otro día, supuestamente, habían encontrado algo en Australia. No era. De hecho, por eso se presta... Encontraron hasta el Teniente Bello y todavía no encuentran el... ¿Te encontraron al Teniente Bello? Hace mucho rato. No sabía eso. Qué brigio. Pero es que por eso se presta, o sea, para... se presume que era él. Se presta para conspiraciones, porque porque se entrega esta información a los familiares, se le avisa que la gente está muerta, pero no se da ninguna prueba, no se muestra aquí cayó el avión, aquí están los... No sé, ¿por qué sacaron esa conclusión de partida? Entonces, si al final encontraron algo, por último que lo muestren, que le digan, quizás los familiares no tienen ni, quizás los familiares se los mostraron y les prohibieron decir algo. Por eso uno no sabe lo que pasa y se presta para eso. ¿Leyeron alguna vez una novela de Stephen King? Creo que la hicieron una serie, que era sobre un avión. No, pero era una precuela de Lost, de J.J. Abrams. Es un avión que cae, hay una especie como de tormenta y quedan en una dimensión distinta. Muy a Stephen King. Y quedan varados después en una especie como de terminal de un aeropuerto. ¿No sí. vieron eso? Y desaparece el avión. Sí, pero yo no lo leí nunca. Yo no lo leí nunca, lo escuché. Ah, ya. Pero, de hecho, hice una serie de televisión. Pero entonces Lost era una copia asquerosa. Pero si Lost es una juguera de varios series. Qué bueno que no lo vi. Qué terrible Lost, yo lo seguí, le vi las primeras 3 temporadas. Pero parece que el que vio la última y vio el último capítulo se sintió más... Más violado. Más violado que cualquiera, sí, parece que fue un final terrible. Sí, yo no lo vi, así que no puedo opinar. De hecho, yo lo dejé de ver porque ya se transformó en algo terrible. Ahora hay que decir que parece que, no sé de los cuántos años de que terminó Lost, fue justo lo del avión de Malasia. ¿No estarán como en Lost? Yo creo. Habrán quedado en un espacio... indeterminado. Yo leí varios comentarios que decían que Lost, algo muy Lost. De hecho, pregunta sureño, ¿dónde está el teniente? Y para precisar la información dije que no es que lo había encontrado, pero por lo menos se suponía que habían encontrado ya parte de donde había caído. De hecho, había fragmentos del fuselaje. Esto ocurrió en el 2007, durante una expedición que se hizo en Cuncumén. por si acaso, supuestamente eran los fragmentos del fuselaje del avión donde estaba o donde habría estado el teniente Bello. Esto estoy hablando del 2007. Como para precisar lo que había tirado delante nomás. ¿Te puedo rebatir Sureño con Wikipedia? Por supuesto que sí, po. Porque Wikipedia me dice que los rastros del teniente Bello no han sido encontrados. Por eso te estoy diciendo que eran parte de lo que se presupone, porque la ya vida. La verdad estamos hablando de muchísimos años atrás. De hecho, obviamente... Fue los inicios de la aviación chilena. Exactamente, sí. Y de hecho, muchas de las cosas parten de supuesto. Pero volviendo al tema del avión de Malasia, es súper raro que en pleno siglo XXI, con el nivel de tecnología... Sí. Fíjate que mira, yo una información que probablemente muchos escucharon o leyeron, de que habían señales de celulares que todavía estaban prendidas. Todos saben que se pueden triangular las señales de celulares. Es lo más fácil del mundo. Y si hubiera caído al mar, que es donde se piensa, en el Océano Índico, o en el mar de China. Bueno, la verdad, el radio era como para un lado y ahora está como, insisto, la búsqueda en 22 países. Seguía emitiendo. Y aún no pueden encontrar restos del avión. Eso es como raro. Eso es muy raro hoy día. Es muy raro, ¿no? Es extraño por eso mismo, que es como una cosa que uno se imaginaría con los antiguos barcos que desaparecen en el horizonte, en el siglo XVI, el siglo de los descubrimientos. Triángulo de las Bermudas y ese tipo de cosas. Triángulo de las Bermudas, todo ese tipo de cuestiones cuando eran espacios inhabitables y donde no se conocía todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo siempre uso como buen ejemplo de que el mundo fue conocido entero porque ya la historia, por ejemplo, de King Kong... ya no es posible, porque ya no vas a encontrar ninguna isla asombrosa que esté perdida en el mundo. Ya no existe ninguna isla que no sea conocida por plano. O sea, sí, o por lo menos que se sepa. Claro, todo el mundo es conocido. Entonces, bajo esa premisa, bajo la cantidad de satélites que pasan por encima de uno, que ninguno haya captado nada. Pero no lo sabemos. Yo el otro día estuve metido en Google Earth. Buscando el avión. Y vi, no estaba buscando el avión en Google Earth. Me imagino vi que muchos sitios censurados. La mala cueva, porque mira, precisamente acaba de dar el pie forzado. Te apuesto que está ahí arriba de Cuba. Estaba en Cuba. Estaba buscando el lugar exacto donde está. Se sacó la fotografía. Y la parte, de hecho, no es broma, la parte de Cuba está buscando, censurado. Está, no, aunque ¿todo no lo... Cuba? ¿Ah? ¿Todo Cuba está censurado? En varias partes. Yo bueno, hay varias zonas de Google Earth que están borradas, po. No, claro. Pero yo creo que el caso de Cuba debe ser porque tal vez no dejaron hacer las cartas aéreas, ¿no? No sé. No sé. Yo, hoy, por lo que puedo dar fe, fue de que, como iniciamos este programa, yo fui a ver Corea del Norte. Y Corea del Norte no se puede ver. Sale como una mancha en toda Corea del Norte. Wow. Pues, oye, Severina Portea dice, circuló en internet una info que hablaba de que el avión estaba secuestrado por la Asamblea Intergaláctica. Voy a buscar. Interesante. Eso. La Asamblea Intergaláctica. Yo leí sobre la Asamblea Intergaláctica. Oye, cuéntanos, yo lo leí, voy a por leer. Favor. O sea, muy... Ya estamos entrando en el tema ufología. Y una pregunta. ¿Utiliza el modelo asambleísta la Asamblea Intergaláctica? Es una especie de federación. Ah, ya. Dentro del universo. No sé, una hueá muy loca. Y se supone que hay una nave nodriza. ¿Ya? Sobre la Tierra y que está vigilando y se hacen llamar especies como de hermanos mayores y dan saludos medios bíblicos y se comunican con cierta gente de acá, mucho lo ha asociado a lo que es Friendship, por ejemplo. Y existe esa especie de asamblea intergaláctica que supuestamente viene a avisarle a la humanidad, por lo menos lo que dicen sus portales, y hay algunos portales que son apócrifos, que algunos que han pertenecido dicen que no, que esto es herejía. No, se pelean entre ellos. Perfecto. Pero esta asamblea intergaláctica existe en la formalidad. Y tiene una especie como de general. Ya, que él queda. Y tiene un nombre de un ángel, si no me equivoco. Como Astaroth, una cosa así. No, pues Astaroth es diablo, de hecho. No, me equivoqué. Sí, pues, Astaroth. Sí. De hecho, acá hay un nombre de arcángel acá al lado. Sí pues. Gabriel. No, yo lo que. Yo le traen yo una buena sobre nueva. La. Un grupo, ¿cómo se llamaba? El comando Astar. Astar, el comando... Ashtar. Ashtar, sí. Esos son los que... Va en la misma línea. Como la misma línea. En la misma línea. Sí, lo... Oye, su niña dice, no tenía idea, gracias por nada, para eso estamos hasta ahora de la madrugada acá. Y la Asamblea Intergaláctica, por ejemplo, ¿verán en la Asamblea, durante la Asamblea, trotskistas intergalácticos que se tomen la palabra ahora ante toda la Asamblea? Puede ser. Yo creo que es evidente. De hecho, hay una facción trotskista fuera del SEO, ¿ya?, que es de un mexicano, se me olvidó, pero es porque existe, es muy chistoso, porque existe la primera, la segunda, la tercera, la cuarta internacional. La cuarta, de hecho, se reunió hace un par de años Argentina. Hay 20 cuartas internacionales. Sí. Sí, ellos fraccionan hasta las internacionales. Y hay una que se me olvidó cómo se llama el nombre del mexicano, que mezcló como toda la... Mario la, Moreno, creo que. Una cuestión Moreno, algo. No es Mario Moreno que es Cantinflas, pero algo como así. Y él mezcló como la ufología con el marxismo trotskista. Y no es chiste. Y el tipo cree en lo la ovni. Extrapolación de Miguel Serrano. Claro, es como el Miguel Serrano trotskista mexicano. De izquierda. De izquierda, claro. Miguel Serrano voy a buscar también sobre ese trotskismo. Qué loco. Pero efectivamente podemos hablar de que existe un trotskismo intergaláctico. Hoy encontré los 7 postulados de la Asamblea Galáctica. Por favor, leámoslos. Y por veamos lo menos, si adherimos por lo menos 2. No sé si los 7, depende cuán largos sean. No, tan largo, la verdad. Ya, dale, venga. Dice, postulado 1. Nosotros somos el planeta. Nuestra mente es la mente planetaria. Nuestra unificación colectiva como un total es la salvación del planeta y la resurrección es la conciencia galáctica. Esto también se llama la nósfera. De hecho, está mandando aquí el link Severina Portea, sablenorgut.blog. Ah, es un blog poco serio. Pero el avión. Mira, un blog, pues, pero de lo que estaba diciendo era cierto. El avión de Malasia, primer intervención real de la Federación Galáctica. Venía Sopochipili, Xochipili, .wordpress.com. ¿Dónde están los 279 pasajeros del vuelo MH360? Banderas falsas. Nosotros tenemos el avión. No. Terrible. Pero me parece que es bien poco serio si no muestran pruebas. No, hay una prueba muy contundente. Abajo tú puedes ver, hay una imagen maravillosa. Voy a guardar la imagen. Sí, y la voy a publicar. Mándala. Y la voy a poner. Esa prueba, weón, ya. Irrefutable, claro. Sí, es una gran prueba. Yo creo que si a mí me la mostraran, yo diría, no, estos tipos... Puedo leer una parte, dice, el vuelo MH-327 de Malasia está secuestrado por órdenes de la Asamblea Noosférica del planeta Tierra. Con el poder de la tecnología espiritual, hemos teletransportado la nave Boeing 777 a otra dimensión donde los pasajeros se encuentran sanos y salvos y volverán a ver a su familia y contar que han visto los medios de comunicación. La estrategia geopolítica es forzar a los gobiernos de la Tierra a que entreguen todas las armas de destrucción masiva y la desmilitarización del planeta en 3 lunas, 3 meses, la celebración del Festival de la Paz Mundial de la Luna. Gracias y amor a la civilización galáctica, a la alianza de la estrella protectora de la Tierra, a las cuales damos permiso a esta intervención geoestratégica que hemos acordado. Más allá de la imaginación y nuestra inteligencia cósmica, el poder de la magia es jugar con la ilusión. Las 239 personas del vuelo MH370 son pues los primeros humanos en contactar físicamente con las naves de la civilización galáctica de Arturo y de las Pléyades, y son naves comandadas por la Federación Galáctica. Al final del hilo está el informe que han enviado por medio de la tecnología espiritual. Es una estrategia geopolítica de fuerzas a los gobiernos de la Tierra a que entreguen todas las armas de destrucción masiva y forzar el acuerdo de que la ley Nesara sea implementada en cada país, comenzando por Estados Unidos, como un inicio de la transición. ¿Cuál es la ley Nesara? Pero anda a saber tú qué es. ¿Pero cómo no tiene el código intergaláctico, el código civil, el código penal intergaláctico? No lo tengo, soy terrible. ¿Nunca tomaste el optativo de Derecho Intergaláctico? No, nunca tomé Derecho Intergaláctico. ¿Qué universidad podría ser? Yo me imagino como Universidad SEC podría ser una cátedra de Derecho Intergaláctico. Oye, Marisela Petersen. Está buena, parece, dice, conviden. No estamos drogados, salvo café, sí. Maricela. No somos como esa gente que escribe en nefasto, que anda publicando por ahí, que trolea a otras personas, sí. Vegetarianas y cosas así. Aquí encontré, Nesara es un acrónimo que hace referencia a una supuesta ley estadounidense conocida como el National Economic Security and Reformation Act. Ley. No sé, ¿voy a en inglés? No, dimos cuenta. La ley habría sido aprobada durante la sesión secreta, una sesión secreta en el Congreso de Estados Unidos y ratificada por Bill Clinton antes de dejar su cargo. Los defensores de la existencia de esta ley afirman que contiene disposiciones de reorganización por completo de la economía y el gobierno de Estados Unidos. Sus detractores afirman que la ley no existe y está... Ya, es una cuestión así como lo típico del, de la conspiración. De la mero, metinca, algo así como eso. A ver, Esto tiene una fecha. Estoy leyendo más abajo. Dice la luna 10. Día 12 Kim. Está utilizando ¿Kin? El telectenón para los que conocen... ¿Kim Jong-un? No. Kim. Telectenón. Después voy a explicar eso. Que tiene que ver mucho con nuestro continente, en particular en términos de tradición. Yo conocí a algunas personas que manejaban bastante bien ese arte-ciencia. Pero dice, la luna 10, día 12, Kim 167, o sea, el 15 de abril, habrá un eclipse total de luna. Y se supone que se va a abrir una apertura de un segundo portal afectando las áreas de... Esto es gracioso. No, estoy leyendo textual. Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Cuba? Pero estoy leyendo textual acá. Groenlandia, Brasil, Europa y África. Y yo, empieza con Cuba. ¿Dónde está eso? Yo lo quiero Brasil ver. También te lo vamos a mandar. De hecho, aquí está, apertura del segundo portal afectando el área de Cuba, Groenlandia. Pero eso, de hecho, la ley Nesara nos corrige muy bien, Juan Pérez Hijo. Dice, la ley Nesara sigue a continuación del mismo blog. Estoy llegando a esa parte, porque están leyendo. Sí, yo también me di cuenta. Sí, por ansioso me pasó, lo reconozco. Es que es súper largo para abajo. Sí, ahora me di cuenta que para abajo, abajo hay muchas opiniones. Pero si habla al micrófono se te va a escuchar mejor. Hay muchas opiniones. Es que estoy emocionado. Bueno, vamos a tener que esperar hasta el 15 de abril, parece. ¿Qué pasaría... Si fuera de hueveo y todo apareciera de pronto la nave, los pasajeros, acompañados, qué sé yo, una nave extraterrestre o algo parecido? Era algo raro, que aparecieran en algún lugar y cómo está, estamos bien. ¿Así como los 4400? ¿Algo así? Claro, medio mormón el cuento, pero sí, más, algo parecido. Como ¿cómo se llama? ¿Lo raptado esto? ¿Cuál es raptado? Es que los 4.400... Ah, tú estás hablando de la serie. La serie, los 4.400. Sí, pero es que tiene que ver con esto de los secuestrados, raptados, abducidos, que tiene que ver con algunas religiones. Piensan que estos van a ser salvados. No sé respecto a lo de Malasia Airlines, pero es raro. Es raro, insisto, en el pleno siglo XXI, cuando saben y se ha publicitado eso a través de distintos medios de comunicación, de que las señales de celulares están prendidas. Independientemente de que el avión haya caído o no, que haya emisión de señal, que cuando la gente llama, marca y entra llamada, pero no contestan, y que no hayan podido encontrar el avión. No, pues, en el siglo XXI es raro, se pueden demorar, pero que no han encontrado ninguna pista. Porque, ojo, hay gente que dice, oye, pero hay cosas que se pierden. Sí, pero lo más difícil en términos de accidente aéreo no es encontrar. El punto donde cayó es encontrar las partes de... rescatarlas todas para poder hacer después la investigación y todo. Acá ni siquiera eso. No han encontrado ningún rastro del avión. Ninguna parte del fuselaje durante todo el peine que han hecho en los distintos ya océanos, porque ya no es solamente uno donde estaba el original trayecto de Malasia Airlines. Claro, y no se están apoyando en Google Earth como yo, por ejemplo. Claro, así se puede encontrar. La imagen es totalmente actualizada. Claro. Entonces... Por eso es extraño, por eso nacen preguntas como si realmente esa mañana despegó ese avión, si el avión fue impactado por algún misil, si fue raptado por... ¿Y se aparecieran de pronto con Felipito? Quizás están todos en la cueva donde está Felipe. Claro, según la vidente está en una cueva, recordemos. ¿En serio? Sí, porque la vidente dijo, no, está en una cueva ahí en Juan Fernández. Bueno, tenés razón. Tal vez. De hecho, la llevaron. Vamos a ser crueles. Tal vez su dedo. Uno de sus dedos. De hecho, la llevaron hasta la isla Juan Fernández. Sí, la llevó la Armada. Sí, Alamán buscando voto en ese tiempo. Increíble, ¿eh? Increíble. La llevó. Y lo peor fue que después salieron las fotos de Felipe Camiroaga descuartizado. ¿Las vieron? No. Y no quiero verla tampoco. Quiero quedarme con la imagen. Por High Definition. Hubiera empezado diciendo eso. Es más o menos creíble que el OVNI, que la foto que nosotros pusimos. No, sí, yo creo que eso fue terrible porque eran de verdad. De hecho, lo acusaron. Tuvieron un problema con eso. Tuvieron que sacarlo. Pero bueno. Así con Malasia Airlines. Ya continuemos. Oye, estaba pensando. De hecho, ya no sé qué más queda decir sobre Malasia Airlines. Vamos a la otra que yo había planteado. Tirémonos una tanda musical. De hecho, tengo unos temas que están, pero buenísimos. Pero era para lo otro. ¿Para el tema de amor? Sí, pues ya estaba armado. Pero ya, pero entonces no, tíralo y yo dejo un mensaje para la Paul. Ah, me parece maravilloso. Ya. Tírate el mensaje. Ya. Quiero decir, mi amor, que nuestro amor volverá, que yo me la voy a jugar por usted, de que aunque su viaje por Cuba fue algo triste para mí, que nos separamos, encuentro de que estamos hechos el uno para el otro. Y algún día volveré. Y volveré. Eso. Faltó esa, soy un chico frente a una chica pidiéndole que la quieran, una cosa así. Sí, sí, soy un chico frente a una chica que está pidiendo que lo amen. Sí. Existen, tú eres mi media naranja. Tú eres mi otra mitad para que yo sea un hombre completo. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos a volver. Yo hice esto con el tema que perdí al Cachipún. La retroexcavadora de Jaime Quintana. Que le quitaron las llaves, la bencina. Vamos a estar conversando de eso y de varios temas más. Hay muchos temas. Sí, y no sea miserable. Atrévanse a llamar. Atrévete a aceptarlo. Hacemos el trato de que usted nos llama, nos dice, llámenos, y nosotros lo llamamos de vuelta. ¿Existe sí, ese trato? Sí, está esa posibilidad también. Si ¿Sí? no quiere gastar plata. Desde el celular y despertar a toda la familia para que se caguen de la risa a usted, o lloren con usted, o se enteren de ciertas cosas que quiera confesar. Obviamente. De hecho, hay una sección que tú querías hacer que era como de desahogarse. Claro, que si se quiere desahogar. Si que alguien quiere decir, tirarle mierda al jefe... A nadie se le ocurrió eso. Si se pegó con el dedo chico en la mañana, Eso es terrible, que pegas en el dedo chico. Nos vamos a ir a una pausa musical mejor. Más terrible. Va con dedicatoria. Para ti. Solamente digo. Para ti también. Sí. Esto se llama. ¡No! No, sí. Esto de fondo es Ismael Serrano, pero no nos vamos a ir con Ismael Serrano, por lo menos en esta tanda. Qué lindo esto, para médicos y amantes, para los masoquistas. Dedicado para Gabriel, esto es Tonino Caretone, Me Cago en el Amor. Muy buen temazo. Ya volvemos, acá, en la inmortalidad del cangrejo. En la inmortalidad del cangrejo. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer no en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer no en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. Yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé. difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento, nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Futuro incierto, el concierto en calma, el fuego y el agua, sonata de vento, es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore. Mondo difficile. Hemos vuelto a la inmortalidad del cangrejo. Intentamos hacer de que Gabriel dejara de llorar. No fue fácil. Pero sigue recordando, principalmente con esta canción, el sufrimiento, la pena y ese despecho que solamente un cubano puede generar. Acá llega derrotado. Luego... Espero que no haya tomado nada. Estuvo encerrado los casi 6-7 minutos de la canción de Tonino Caretone en el baño. En el baño. Esperamos que no haya llegado ninguna petaca ni nada por el estilo. Oye, pero... te mandaron un tema. Por te mandaron un tema. Eso es lo que vi. Oye, loco, perdona. Es que me tuve que encerrar en el baño un rato. Me tuve que encerrar. Es que espérate, me estoy acomodando aquí. Me tuve que encerrar un rato en el baño. Porque... Baja un poco el micrófono. Hacia... Ahí. Ahí sí. Bueno, ya volvimos, estamos al aire. Sí, estamos pues, al aire, Julio. Chuta, pero ¿por qué no me dicen? Está, no, está esa luz que dice al aire prendida. Sí, eso te lo dice. Tiene alguna razón de ser. Es que es como el roja le recuerda a Cuba. Es que mi ojo empañados con lágrimas no logran divisarlo. Pero bueno, ya ahora estoy de vuelta y bueno, continuemos con la inmortalidad del cangrejo. Pero buen tema ahí. Sí, muchas gracias por el tema que me enviaron. De sí. Nada, me explotan aquí en la noche, en la madrugada y en el día, así que estamos bien ahí. Y el otro tema que te dedicaron, el nombre es perfecto para ti. Hasta siempre, comandante. Claro. Bueno, hasta siempre, comandante del amor. Sí, no, yo encuentro de que yo soy un buen cabro. Me acordé de un buen tema. ¿Está sonando de fondo? El comandante de tu parte de adelante. Llorón como Calamaro. Dios mío. ¿Por qué? A Calamaro, un filósofo le robó la mina, po. Sí. Ese lado Xisek le robó la mina a Calamaro. Sí. El triunfo de la filosofía al rock. Fue un lindo día. Generalmente ocurre. ¿Qué claro, ocurre muy poco? Hoy ustedes me han estado todo el día haciendo sufrir. Llego acá, se burlan de mí porque terminé. El comandante de tu parte de adelante. Después me dicen, vamos a sacar al aire el tema de que terminaste. Y ahora después de eso me sigues colocando temas. Es que en general lo que hacen las personas que ven a alguien en decadencia es aprovechar la instancia. De hecho, el otro día estábamos conversando, me parece, a propósito de mitos fundacionales y cosas por el estilo, en el matinal, de la relación que hay entre el huemul y el cóndor. Y el cóndor nos refleja bastante bien, porque la idiosincrasia del chileno es de ser un ave carroñera. Po. Nos gusta esperar que alguien caiga en desgracia e ir a comer todo de ese pedazo de carne. ¿Y yo soy como el huemul, tú decís, con los cuernos? Sí. ¿Eso es lo que trataste de decir? Puta, me cagó la talla. Sí. Sí, más o menos así. No, pero fuera de broma, por ejemplo, tenéis en otros países el ave como el halcón, el águila, y acá tenía el cóndor, que más allá de lo grande, en la cordillera de los Andes, es una ave carroñera, es una ave que no sale a cazar, que espera que otro hueón la haga y después sale a comer. No, en general uno hace leña del árbol caído. Yo me la jugué por ella y... Y yo no, habíamos salido de esto. No, lo carroñero lo decíamos por el resto. Y te lo quitó el tocorororo. ¿Quién es? ¿Quién es? El ave oficial de Cuba. ¿Te ha puesto que es una cagadita chica? De ¿sí? hecho, es una cagadita chica. Con todo respeto a Cuba. Sí, pero, pero te la hicieron, linda. Che. ¿Viste? Es una ave muy linda, se ve muy ave. A ver, deja verla. ¿A qué tú sabes de eso, chico? Es como... Oye, qué linda la ave. Es muy linda. Muy linda. O sea, mucho mejor que el cóndor. El cóndor también es un pajarito muy lindo. Sí, tiene bonito. Como algo, tiene una mística el cóndor. Sí, de más. Los jaivas se han encargado de que el cóndor... No, pero no hablé de los jaivas. Está prohibido acá hablar de los jaivas. Oh, qué terrible. Mi papá lo ama, papito. Lo siento, no voy a poder hablar de los jaivas. No pida tema de los jaivas acá. Sí. Apaga la radio, papá. No la apague. Hemos contado esta historia no sé cuántas veces. A propósito que hubo una discusión en una asamblea de 2 horas, no estoy bromeando acá, cuando los jaivas fueron a tocar para Obama. Uy, sí, qué terrible. Y las declaraciones que dieron después de... Que no era política. Fue peor. Pero, bueno, parece que le fue bastante bien después de esa tocata ahí en La Moneda. Después siguieron tocando recital la Moneda. Gratis en vivo que había en un lado, estaban ellos. Está bien posicionado. Pero está bien, hay gente que le gusta los jaivas. Por ejemplo, una discusión con Carlos Santana. Después de que hizo un concierto para ayudar a financiar la contra. La guerrilla del Salvador estaba en ese tiempo. Sí. Hay cierta música que acá no. Claro. No, gracias. Está bien. Ya. Uh-huh. Hablemos del tema que habíamos quedado pendiente. Puta, el socialismo duró menos que un candy. Claro. Exactamente. Recapitulemos. Bono muerte, compañeros. Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia, PPD, que básicamente no es un partido, sino una junta de accionistas, planteó que, bueno, durante este gobierno, a propósito de lo que decía la alianza, de que esto iba a pasar la planadora, y empezó todo esto con ese tipo de dicho. Y Jaime Quintana llega y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasar la retroexcavadora porque vamos a romper los cimientos del neoliberalismo. Claro. Y le han pegado, weón, una cantidad de papi. Hasta patar los hocicos dentro de la nueva mayoría. De hecho, sale Peñailillo inmediatamente a decir prácticamente que se deja hablar wea, que acá socialismo da onde. Ustedes, si buscan en Google, el año pasado, Jaime Quintana se mandó frase así como: ahora vamos por la revolución porque el PPD es un partido revolucionario. Y van a encontrarse a dos días después de haber sido elegido presidente del Partido por la Democracia. Y vos decís, el PPD haciendo la revolución. El sí, PPD. Es raro. Que la mayoría de los ex-PPD han sido ex-Mapu. Y claro, como dice el dicho, no hay Mapu bueno. No hay Mapu bueno. Ni tampoco el Mapu del siglo XXI, que es revolución democrática. Tampoco hay bueno. Bueno, resulta que el... A ver, si uno recapitula un poquito en la historia. Año 2007 alguien tomó una retroexcavadora y terminó bastante mal. Me refiero a propósito de una huelga de trabajadores que sí, estaba fuertemente reprimida por, siendo fuertemente reprimida por Fuerzas Especiales de Carabineros. Estamos hablando de la octava región. Y voy a contar un poco más o menos cómo fue el contexto de esa historia. Carabineros arremetió violentamente contra los trabajadores que estaban en huelga. Y más encima arremetió, ojo, con ¿cómo se llama? Con zorrillos, con los buses, con todo. Y pasó a romper varios autos de trabajadores también. Entonces, o sea, lo poco y nada que tenías, tú tocó como ocho y otro, y más encima toda la sacada de crestas que había generado. Hay una persona, un tipo bastante joven, que agarra una retroexcavadora y agarra un bus de carabineros, donde estaba la gente de Fuerza Especial. Había gente poca que daba, pero había una carabinero adentro, y lo tira hacia una zanja. Bueno, esa persona se llama Rodrigo Cisterna, estamos hablando de sí, 2007, estamos hablando durante el gobierno de Michelle Bachelet, casi al llegar a la mitad del gobierno de Michelle Bachelet, y esta persona es acribillada con 30 disparos, por lo menos, que se pueden constatar en su cuerpo. Entonces, muchos tomaron la connotación, y de hecho la alianza, incluso la gente de la nueva mayoría, de que esto era volver al pasado de la Unidad Popular y que esto sonaba como la ENU, que la Escuela Nacional Unificada, que claro, polarizó bastante el país en esa época, pero muy, muy poco hablaron de este simbolismo y esta historia que es bastante reciente, que ocurrió durante el gobierno de Michelle Bachelet. Cuento corto, la retroexcavadora a Quintana le quitaron las llaves. Le sacaron el petróleo. Le pegaron su par de patas en la raja. Y le dijeron, ¿sabes qué? No hable más. Lo gracioso es que Jaime Quintana fue nombrado vocero de la nueva mayoría. Eso es lo gracioso. Uh-huh. Sí, no, esas clásicas formas retóricas, además, pelotudas. Yo me acuerdo también cuando se hablaba en la ley de pesca y salió un diputado socialista diciendo que no, que ellos siguen creyendo en el socialismo. ¿De es dónde? Que, es que hay mucha gente que está metida... Es como muy típico, no quiero tocar personas con cargos políticos, ni gobernadores, ni intendentes, pero hay muchas personas que conozco que están metidas con el cuento de la Concertación y con la nueva mayoría, que tienen ese rollo como que de que por alguna razón que el socialismo prácticamente va a llegar de la mano de ellos, así como si fuera como una especie de teoría conspirativa que ellos están construyendo, que en algún momento van a llegar a tener el piso suficiente y van a traicionar a los ricos de este país y nos van a entregar el socialismo en las manos. Así de descabellada historia de encuentro. Entonces yo creo que hay alguna gente con cargos en la nueva mayoría que tiene esa misma mentalidad. O sea, de que esperan que llegue el socialismo del lado de la nueva mayoría. No sé, yo creo que muchos esperan que se democratice un poco más. No sé si el socialismo. ¿Cómo se llama este gallo del siglo, final del siglo XIX, principios del XX, la Alemania que era como el socialdemócrata? Se me olvidó cómo Bernstein. Se llama. Bernstein, creo que me recuerda como esa sí, lógica, así como en realidad el socialismo va a llegar sí o sí. Yo lo que me he dado cuenta es que el socialismo es el camino único y claro. Y inevitable. Por lo tanto, yo en este momento me voy a sentar con mis millones que gano como parlamentario y voy a disfrutar de la vida y a parlamentar y a negociar un poquito de mejores condiciones, una horita menos de trabajo por aquí. Te lo pongo en otro, en el contexto y para graficar. Uno de los agricultores más virulentos con respecto al tema de lo que se ha autodenominado unilateralmente conflicto mapuche es un agricultor del Partido Socialista. Y hay otro que fue intendente de la Unidad Popular, ex Mapu. Y son uno de los que más han hinchado y pedido la represión en la Araucanía. De hecho, pueden buscarlo ahí, googlearlo, recuerdo bien, o pueden poner agricultor, PS. Que un hecho de la cosa. Ahora, claro, uno a rato se ríe de esta weá de lo que dice Quintana, porque es gracioso. Ahora, lo llamativo de esto es que quienes lo llamaron al orden son la gente de la propia nueva mayoría. Así como, weón, ¿cómo estás hablando, weón, de socialismo, de acabar con un liberalismo, weón? Pero si nosotros nos llevamos bastante bien acá. Y de hecho, ya en la tarde, y de hecho, incluso ya el otro día, la versión de Quintana era que no estaban contra el libre mercado. Po. No estaban contra el libre mercado. Un clásico de la nueva mayoría, eso sí. de voltear a sus opiniones de un lado hacia otro. Sí, es un clásico. Por suerte no salió el presidente del PP defendiéndolo. El mismo. Pero que él mismo. Po. Ay, que puta que lo dejó cagado el cubano este weón. Sí, se comió un cubanito. Pero no era Pepe Out. No, pues bueno, sí, el presidente del PPD, Jaime Quintana. Oh, no, espérate, déjame. Jaime Guadaña Quintana. Cuando empezó su relación amorosa, uh-huh, era PPD el presidente. Oye, y por terrible. Lo tanto, él recuerda esos bellos momentos y se traspapela. Cree que está en otro año. Oye, qué terrible esta cuestión del amor y el LCD. Oye, ¿alguien nos tira algo acá? Estoy leyendo acá una declaración pública del apoyo del Sindicato de Actores de Chile a la ley del 20% de música chilena. Nosotros tenemos una visión súper particular de esto. No sé si están enterados básicamente de lo que significa esta ley del 20%, que se pide una ley para que haya obligatoriamente un 20% de música chilena en la parrilla radial. Esto es extensible a todas las radios. Y quienes se han planteado abiertamente en contra ha sido Archie. Cuéntate una de Vaquero. Así es. Entonces, yo tengo una visión muy particular y un poco triste de este tema, porque es muy triste ver artistas chilenos, independientemente si te gusta más o menos este cantante o este estilo de música, prácticamente mendigando a que las radios de la Archi, que acá son una mafia, ustedes sí, si ven la directiva de la Archi, se va a encontrar con Agricultura, con esas radios AM, fachas de pueblos como Peumo, se va a encontrar con toda esa cuestión. Y hasta Radio Cero, que tiene a todos los fachos progresistas de este país hablando. Como la directiva del Ranger. Por ejemplo. Pero, y que hablan mucho de nacionalismo, pero en particular no lo soy. Ahora, sí llama la atención en los artistas chilenos de que tampoco apelen a las radios, qué sé yo, comunitarias, o a las radios que están asociadas en otros grupos que no son la Archi. Y que terminan mendigándole, básicamente, a el espacio radial en Chile desde... voy a contar, porque quiero decir un poco, aparte que la próxima semana está el cumpleaños de la radio. Se supone que llegaba la alegría, llegaba a los 90, y se iban a redistribuir los espacios radiales y comunicacionales, porque ya no estábamos en dictadura, y obviamente la libertad de prensa y todo lo demás. Año 93 se crea una de las leyes más nefastas y más desgraciadas que pueden haber habido en términos de persecución de las radios comunitarias. Y para ahí para adelante. Y toda la concesión se le deja a dos consorcios en Chile, que es Prisa y Iberoamerican. Y ahora entra Lux y todo lo demás. Entonces pedirle a la gente de la Archi, mendigarle un 20%, es súper complicado. Porque en definitiva son los sectores más reaccionarios y que la única forma, y de hecho establecen que yo, establecen como un 16% que tocan de música chilena porque, mira, son vivos, tienen Radio 1. Y Radio 1 toca pura música chilena y con eso suben el promedio. Por toda la, o sea, agarraron toda la banda, uh-huh, y dijeron, tenemos una, por lo tanto con esto lo arreglamos. Exacto. No quieren hacer la cuestión por radio, que sería lo... lo lógico. Como todas las radios están obligadas a tocar música chilena. Y que, todas las señales de radio. Todas las señales de radio. Independientemente porque hay algunas, y la Archi se defiende, de que toca en música en inglés. Y solamente temática en inglés o música de los 80, solamente anglo. Y dice, vamos, nos van a obligar a tener que tocar música chilena, un 20% obligatoriamente. Ahora, Eso tiene una razón de ser. Y tiene que ver con la atomización del espacio radial. Pasa en la tele también, con el TV cable. Que es aislar a la gente. Que cada una persona en la casa, por ejemplo, tenga una tele para sí misma, en cada pieza. Entonces, claro. Uno está viendo, qué sé yo, un reality, otro está viendo National Geographic, otro está viendo MTV y todo. Es segmentar a tal nivel, en la radio pasa eso. El cabro chico que escucha Radio Disney, la mamá que escuche, qué sé yo, Pudahuel, el adulto joven Radio Cero, o la Play, Cero, qué sé yo, cuestiones así. Cuando antes el espacio de la radio era un espacio común. Había programas de todos los estilos y uno tenía sus horarios también. Claro, el domingo era normal que todas tiraran más o menos tango y... Y cosas así, claro, y de todo. Claro. Pero fueron separando a la gente y segmentándola. Es que es una tendencia. Es una tendencia a nivel global. La lógica del neoliberalismo. Le tenemos un producto solamente para usted. Y se ahorran bastante dinero haciendo esa parte, porque encasillan a todas las personas dentro de una pura señal, donde esa señal obviamente le ofrecen a los empresarios que tienen marca y todo eso que tiene que ver con los auspiciadores. Entonces, por ejemplo, si tienen un canal de lo que claro. Se viene con la televisión digital, de un canal de pura tendencia juvenil, pura gente joven, entonces se segmenta la publicidad. Ese es el obvio, truco. Pero sí, tiene un fin y un claro objetivo comercial, porque se tiene que ver con vender productos. Entonces, en esta franja nosotros vamos a vender a este rango, a este grupo etario, estos productos. Entonces, claro, uh-huh. y lo terrible de eso es que también no pierden a la gente en el famoso zapping, porque obviamente la publicidad después va a evolucionar hacia mantener pegada a la gente de ese segmento en ese mismo canal H. Por ejemplo, no sé, las propagandas de las cervezas van a ser cada vez más entretenidas para los jóvenes, más divertidas. Y no, porque hay cierta lógica al construir. Y este es el momento que llegamos a la publicidad. Y este es el momento que debemos comentar una publicidad que nosotros vimos hace un poco de rato. ¿De veras? Que era la de Ginger Ale. No sé si se podrá buscar esa publicidad. Ginger Ale es la bebida. Está bien. Es una discusión eterna. Porque, claro, la marca... Era un comercial tan miserable que era un tipo como una especie de ingeniero. Es como un ingeniero comercial, alguien de negocios. Claro, un tipo de negocios que estaba saliendo con una chiquilla, está soltero, está buscando el amor, y el tipo está conversando con ella y... Ay, no sé si estás... Y era como que decía, bueno, y a mí siempre me gustaría ser... El comercial aspiracionalista. Claro. Lo pillé. A ver, ¿lo mando por el link ahí? Sí, para que lo tire al tele, por lo menos para que lo vean. Que en realidad no lo pueden ver porque están escuchando nuestro programa, así que no podemos hacerlo. Lo pueden imaginar, es maravilloso. No. Sí. Pero, bueno, Mónica dice, tiene que ver además con las platas, coimas, que entregan las productoras y sellos discográficos a la Archi. Obvio, pues si acá hay un negocio. Por ejemplo, si uno va a países como Brasil, que tiene un mercado interno impresionante, que de hecho... Se valoriza muchísimo el producto nacional. Ojo, no por un tema de nacionalismo, sino básicamente porque va generando un circuito y lo va alimentando y va teniendo una constante demanda. ¿Se escucha? De hecho, tú vas ahí a Brasil y pones la radio y te vas a encontrar, pero sí o sí, la radio que sea, música en portugués. Sí o sí. En Argentina pasa lo mismo y hay toda una movida de tendencias de las que te imaginé, están presentes. Y eso de una u otra manera genera un circuito, genera mejorar el términos de cultura, identidad, genera que de una u otra manera sea una banda que le va bastante bien, aparecen varias más respecto a eso. Y eso va generando también distintos gustos, distintos paladares y va generando una producción artística. Exactamente. ¿No? Yo creo que se genera porque hay una conciencia ejecutiva. O sea, los ejecutivos piensan de que el público chileno no escucha música chilena. Bueno, uno de los argumentos que da Archie, de hecho, el director de Radio Cero el otro día estaba discutiendo, si no me equivoco, en CNN con Don Rorro, el de Sinergia. Uh-huh. Y estuvo bastante áspera. Y uno de los argumentos que daba era el que está dando tú, el de director de Radio Cero. O sea, es que, bueno, es que si la gente quisiera música chilena, la pediría. Pero, es que, pero para eso tienen Radio 1. Y con eso terminaban la discusión. No, y en la típica, además la Radio 1 encuentro que hace todo lo contrario, de hecho, porque como es temática chilena, al final no muestra ningún estilo, ni siquiera hace franjas de estilo, ni siquiera se podríamos decir grupos de estilo. O sea, te puede tocar Los Guasos Quincheros, Chancho en Piedra, después Inti Illimani, después Mazapán y después, no sé, Los Tetas. Uh-huh. Así puede ser. O sea, realmente es como... Como que también los tipos lo piensan tan idiotamente de que como que la música chilena fuera una sola cosa y fuera como música chilena, y a ellos no les gusta la música chilena. Y es el mismo discurso que hacen también con la cultura de la televisión. Es bastante, no, la gente no quiere cultura. Pero ¿y por qué ellos no la ponen? Si en realidad lo que los medios de comunicación hacen como que no saben, pero saben muy bien, es que ellos imponen agenda. Y ellos ponen agenda de gusto. Ellos ponen agenda de temas que son importantes, que temas no son importantes. Y en ese sentido, ellos son capaces de, por ejemplo, vetar cosas que a la gente le importa y generar gusto. Por ejemplo, si los 4 o 5 canales de televisión, son 5, no me acuerdo cuántos son, ponen sí. Reality a tal hora, la gente se va a acostumbrar a ver reality y va a ver reality. Y le va a gustar el reality, porque en realidad entre eso y no hacer nada, te gusta eso. Entonces, al final, están generando gustos. Sí. Más claro. Que en realidad interpretar los gustos que hemos visto, que la gente aclama. No, ellos generan gustos. Hay que tener en cuenta de que este tema del rating y de la y del porcentaje de personas que escuchan o ven, escuchan radio, ven televisión, también se genera, es como tan igual como cuando se vota por un presidente, por ejemplo. Elige entre estos. Y hay una gran mayoría que no le gusta lo que están dando, entonces que se abstiene. Y al final los resultados son dentro de la mayoría que está viendo. Porque hay un gran porcentaje de personas, de chilenos, que no simplemente no ven televisión o no escuchan radio, o escuchan radio, pero algunas cosas, o por fuera. Pero que esos resultados se obtienen de la consulta de las personas que están viendo esa noche. Entonces, por ejemplo, si Canal 13 tiene un rating de 15% frente a un programa cultural, por ejemplo, que programa cultural, estoy diciendo entre comillas, que está dando TVN, que tiene un 5%, al final eso se ve entre un porcentaje muy pequeño, no es el 100% total. Y de las personas que pueden estar viendo televisión o pueden estar escuchando radio también. El tema es que no hay una conciencia, no hay una política de para que la gente se eduque en audiencias. Pero es lo que está diciendo Joaquín, yo le encuentro toda la razón. A ver, los gustos son adquiridos y podemos mostrar ejemplos gráficos de eso. Cuando empiezan los primeros programas de farándula, estamos hablando de, qué sé yo, SQP, estamos hablando de hace más de 10 años, recién. Claro. Se inaugura, el rating era muy bajo. No era un rating exorbitante. Tiene un clima, de hecho, va una pendiente ahora. Han ido bajando en términos de rating a lo que tenía. Lo mismo ocurre con los matinales. Pero generan un gusto que ha adquirido, que no estaba. Y para graficar aún más, quiero mencionar una película que es de los 80. ¿Network? ¿La red? No, era una de Danny DeVito. Ah, no. De hecho, la produjo él. Y tiene que ver con que el tipo era un mafioso, pero le gustaba muchísimo la tele. Y arma un programa, una especie de sitcom. Sitcom es comedia de situaciones. Claro. Y obviamente huevió mucho para que le pudieran dar una franja. El tipo era medio mafioso y no le querían dar, hasta que le dicen, ya, ¿sabes qué? Te vamos a dejar hacer el programa. Ya, y el tipo feliz. Y dice, ya, ¿y cuándo y a qué hora va a ser el programa? El programa va a ser durante el Super Bowl. Obviamente se lo cagan. El Super Bowl, el evento en televisivo, el show más visto no solamente en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo, etcétera, etcétera. Entonces el tipo descubre que hay una empresa que es la que ve el People Meter. Claro. Que existe en varios países, o sea, claro. Existe en casi todos los países. Y, enamora a una tipa que no era muy agraciada y todo el cuento, que trabajaba ahí, y le pide la dirección de dónde estaban los aparatos. Ya. Y le termina dando esta información. Como era mafioso, durante el Super Bowl a todas esas casas, en la mayoría que tenía el People Meter, les regala un crucero. y los manda lejos. Y bueno, esta gente se va, obvio, entre este y el crucero, se va al crucero. Y llegan todos los secuaces mafiosos a ocupar la casa a ver el programa. Y obviamente fue la gran sorpresa el otro día de que había casi ganado al Super Bowl. Y bueno, como los medios funcionan en términos deliberativos, no es azaroso, hay una decisión, se convierte en un fenómeno. Porque todos se preguntaron el otro día por qué todos vieron eso, por qué la gente tuvo tan alto rating. Entonces veámoslo. Y los programas que empezó a hacer resultaron ser un éxito. ¿Por qué? Porque se suponía que si había mucha gente, tenía un alto rating, era bueno. Y se generaba, y los medios hicieron eco de eso, hicieron varias notas y generaron la expectativa. Y generaron un gusto que no estaba adquirido. Y después se termina descubriendo que este buen había hecho eso. Pero a lo que voy y la semejanza, y lo que quiere plantear incluso en la película Danny DeVito, es que todo esto es artificial. El gusto que tú tienes está hecho por los medios. Los medios inflan los programas. Los medios hacen de que a ti te guste más esta música. El reggaetón nació porque un productor decidió que esta era una música lo suficientemente liviana que iba a acomodar a los niños. Para los que vieron el Festival de Viña, y alegaron muchos, no solamente por el tema del sonido, que no estuvo muy bueno este año, pero si se fijaron durante las presentaciones del Festival de Viña, y con esto termino, el manejo de cámara era muy Mecano. Esos cierres, esas cámaras moviéndose. Bueno, porque tenía Alex Hernández, el zar de director del Festival de Viña, el zar de los programas juveniles como Mecano, como Jingo. Una mierda de programa, pero que venden y que tienen una razón de ser, que tenga mucho color y que haya harto movimiento, que sea una agua muy coral, porque nadie es imprescindible y ponemos a una y le hacemos pelear con otra y explota el morbo. Y eso es un tema adquirido que en un momento determinado, por temas de número, empiezan a sacar. Exacto. Y hoy día ya no hay programas juveniles porque también hay una generación que se estimula con otras cosas. Sí, ahora, por ejemplo, el morbo, solamente quería contar de Alex Hernández, es tal que, por ejemplo, si una persona terminaba su relación, tenía que exponerla en vivo en el programa. Esas cosas jamás la haríamos nosotros. También, sí. Bueno. Jamás la haríamos nosotros. Yo quería decir que lo que tú estás hablando es lo mismo que nos dice Mónica, que al final de cuentas, ¿por qué se expone solamente cierto porcentaje de la música chilena en la radio? Es porque los productores y las discos... los sellos discográficos le pagan a las radios para que muestren las canciones de sus artistas y también inflan los discos comprándolos ellos mismos. Se autorregalan discos de platino. Obviamente. La gente no sabe cómo se da este tema de los discos de platino. Lo voy a explicar muy cortamente. Se autocompran 25.000 copias inmediatamente, que son 25.000 copias acá en Chile, por lo menos el disco de platino. Claro. Y esas mismas copias las reparten y las regalan a los promocionales, a los periodistas, a las radios locales en provincia, a las radios grandes, en los conciertos, en las conferencias de prensa. Y resulta que dos días salió el disco, tienen disco platino. Y le regalan, antes que muriera Fiera Mix, porque también después de Napster y después de los distintos sitios de descarga, el mercado completo de la música cambió. Hoy día la mayoría de los grupos y las bandas y los solistas están ganando por presentaciones. Sí, y siempre deberían haber ganado por presentaciones. Yo una vez leí un estudio... No tendríamos a Milli Vanilli si hubiera sido así, pues bueno. Pero yo leí un estudio una vez muy bueno que decía que en realidad Napster influyó en la decadencia del CD. Pero en realidad lo que pasaba mucho, ¿por qué se compraba mucho CD en esa época? Era porque la gente, principalmente en Estados Unidos, en esa misma época estaba comprando en CD los viejos vinilos que tenían. Sí, pues. Entonces, por ejemplo... Con una calidad increíble. Tenías, claro, el 4 de Led Zeppelin lo compraste, ¿cachai? Lo tenías en vinilo y lo compraste de nuevo. Lo compraste por segunda vez. Tremendo álbum. Claro. Y lo que pasaba es que en un momento dejó de pasar eso. Y esa época también coincidió con Napster. Uh-huh. Claro. Entonces tú ya dejaste de comprar lo remasterizado, dejaste de comprar tanto CD nuevo, y esa explosión del CD en realidad era por una cuestión que me parece totalmente fuera de derecho, además, que es que tú tengas que comprar de nuevo la música que ya habías comprado antes, ¿no? Pero es que es un gusto como de coleccionista igual detrás de eso. Bueno, ha vuelto el tema con los vinilos para mucha gente. Claro, sí, o sea, igual es como un derecho de, no sé si es como un gusto por el coleccionista, así como si te gusta tanto, te gusta una banda, compra el vinilo, compra las versiones remasterizadas. Es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, con los coleccionistas de películas que sacan la versión 1 del DVD, el corte del director. El corte del director, y que al final son estrategias comerciales que hacen. Pero la canción final, inédita, claro, que quedó guardada, exacto, en el estudio. La, Beatles, que se, claro, ha hecho, o Presley, que se ha hecho una y mil veces, se han reeditado discos de cosas que ya escuchaste, pero este tiene una versión distinta. Claro, la cosa es que, uh-huh, el sello no puede sobrevivir de eso igual. Uh-huh. Entonces, Ya no. Entonces, por eso surgen, al final, el dinero se gana con la fama que genera el artista y lo que gana por presentación. Y por eso es que es importante el tema de la difusión de la música chilena en la radio, porque el que está apelando, por ejemplo, en el caso, él no está apelando, el músico chileno promedio no está apelando a que le paguen sus derechos, que en realidad le llega como el 0,01%, que en realidad, sí, la discográfica se lleva casi todo. Lo que él está esperando es que, escucharon mi música, le gusta mi banda, yo voy a tocar en tal lugar el sábado. Y va a haber gente ahí. Y va a decir, gente llegó porque ahora me conocen. Claro. Y ganar plata haciendo show. Exactamente. Mm. Pero no están esperando. Bueno, fuera de broma, cuando yo mencionaba a Milli Vanilli, que es un clásico para poder graficar y demostrar esto que estamos diciendo. O sea, y que en un momento determinado lo Hit Wonder, por ejemplo, el tema de tener un solo tema, pasó hoy en el Festival de Viña, que hubo un capítulo de antología con respecto a una banda que se presentó en este festival, aire, y que tocó tres veces el mismo tema. Claro. Y tenía uno o dos más, y lo cortaron. Y más encima en el backstage, bueno, esa weá ya era maldad, pues bueno. Lo hacen cantar la misma canción y la cantan cuatro veces, weón, en menos de 45 minutos. Pero no tenían más tema. No, pero porque el tema de, para terminar con Milli Vanilli, podía crear producto. O sea, este weón no canta, tiene pinta. ¿Ah? Podemos generar un producto. Y Milli Vanilli cantaba como el pico. Sí, pero cantaba mal, pues, weón. Sí, de hecho, termina en desgracia en una presentación en vivo. Porque descubren que no cantaban ellos, te cantaban ahí detrás. Pero mira lo gracioso que ocurre. Se le pega el disco del playback, pega, y el loco sale arrancando. Bueno, escándalo en la industria de la música. Y aparecen los verdaderos voces de Milli Vanilli. El que hacía la real voz y los que hacían los covers y todo el tema. Bueno, este tipo saca un disco y le fue como el pico. Claro, porque no tenía la percha. No tenía. Es como, y no es tenía al sello en ese tiempo. Es como lo que pasaba con el Guatón de Mango, por ejemplo. No sé si vieron a Mango, pero yo... Tú eras fanático, sí. Claro, yo soy una persona joven, como yo tengo 20 años. Uh-huh. De hecho, es el Guatón de Mango. Y está enamorado de Denis Rosenthal de ese tiempo, como Lea. Oye, pero si yo soy joven, no como usted. Pero el tema es que, por ejemplo, sacando a colación el Guatón de Amango, en Amango, el único que cantaba era el Guatón. Y todos los eso demás, los que se sostenía la serie, que era la de Nick Ross, en tal, que ahora sí canta, parece, y aprendió un poco y todo eso. Y los otros cabros, ninguno cantaba, lo más cantaba tres frases. Y el Guatón de Amango cantaba todo. El Guatón de Amango, entonces. Kevin. Entonces, no sé cómo es eso, pero lo sé. Y después Guatón de Mango trató de sacar un disco solista. Y sí, como era guatón y feo y moreno, nadie lo pescó. Pobre Guatón de Mango. Ahí está. Ahí está el guatón. ¿Esa es de Denis Rosenthal? No. ¿No? No, es la... Ese es Schulster. Esa es Denis Rosenthal. Ese Soul de... Ahí está la Paula. Dentro de mi corazón. Te dedico a ti, Paula. Mucho. Era para apoyar tu presentación. Sería. Claro, es que el tema aquí es que... Lo que a mí me da risa, por ejemplo, es que hubieron muchas... me acordé de cuando Calle 7 intentó sacar un disco. Sí, lo sacó, de hecho. Y Chapu cantando. Entonces, claro, al final de cuentas tratan de como... Los chilenos tratan... O sea, los productores chilenos, eso. Tratan de imitar como ese... Como truco que hacen mucho los yankees. Y les sale penca, aparte. Sí. Entonces, es como terrible. Claro, porque tú tenés series como Glee y los buenos son secos, po. Claro. O en México, Rebelde, también les fue bien. Claro. No cantaban muy bien. No cantaban bien. Tenían onda. Pero vendieron, po. Sí. Vendieron bien. Claro, po. Entonces tení, por ejemplo, tení a Calle 7, que en ese tiempo era como un fenómeno, como juvenil, por lo que yo tengo entendido. Es que era un fenómeno. Tenía poleras de Calle 7. Oye, cuando empezó Calle 7 era bueno. Oye, yo quiero agregar algo que dijo Bóvedas de Acero, a propósito de lo que estábamos conversando, sí. Y dice, todo el embrutecimiento post-dictadura empieza y termina en argumento de culpabilizarnos de esto, gracias por el tema, o sea, no está agradeciendo. Y agrega, y justo, entre comillas, estos cambios en los medios coinciden con cambios curriculares en la educación pública, por ejemplo, lenguaje y comunicación. Totalmente cierto. Esto, más que conspirativo, tiene que ver con un tema estructural. Funciona una lógica de mercado, es lógico que si está la lógica de mercado, funciona en todo. Entonces, se va dando. Esos libros que venían con publicidad. Por ejemplo. Eso es el caso, yo creo que máximo, de cómo muestran cómo la educación se ve como un elemento de mercado, como una entrada del mercado. Es como lo que estaba tratando de decir Esati, que la educación sirve para controlar a la gente. Oye, me dicen por acá, por interno, dice, y la serie, alguien que veía esa serie, obviamente, como bacán, que eso que era como aprende inglés con bacán. Bacán no era bacán. Yo creo que... En el mega, en la mañana, el fin de semana. Yo siempre he dicho, si yo me voy al infierno, voy a estar encerrado en una cueva viendo todas las temporadas de Bacán. Eso es terrible. Eso es terrible. No, lo terrible con era... Con un grupo de cubanos. Era el... Esto era como un techo para Chile, porque una de las protagonistas, que era la única pendeja que cantaba bien, era la hija de la nana. Era la hija de la nana. Hija de la nana que tenía aire de arribismo. Eso era terrible. Y después murió. No. Eso fue lo gracioso. Estoy un poco... Yo no veía tanto eso, parece. Yo no lo vi. Yo juro que nunca lo vi, pero es que yo lo leí. Yo lo leí porque ella murió en la serie, la mataron. Porque se cansó. La actriz se cansó de la serie. Bueno, hubo también otra que era, ¿cómo esa? Carcú. ¿Qué el Calderón, po? Me gustaba, la niñita, la otra. ¿La otra? Es que eran tres niñitas, era como la hermana de la Raquel Calderón, la que ahora es como, es que tiene ojos verdes. ¿Hermana de Raquel Calderón? Si no tiene hermana. No, pero en la serie. La tiene un hermano que después puede haber salió sido. En esta cuestión del... Joaquín, el... ¿Mi nombre es Joaquín? ¿No es Joaquín Buen? No es Joaquín Buen. ¿No se acuerdan cómo de una teleserie que hizo TVN? Mi nombre es Joaquín, era como un profeta. ¿Era un profeta? Ya, Joaquín se quería comer a una chica con la que estaba obsesionado. De hecho, la verdad, se quería comer a todas las chicas de la teleserie. Sí, no, pero hay una que era la principal. Era, claro, que era como que la volada que oye, iban a hacer el tío. Tienen Google ahí. Sí. Yo me acuerdo, era bien guapa esa chiquilla. ¿Cómo se llama? Aquí también se acuerdan por interno de esa misma que está mencionando Gabriel. Den el nombre. Sale ahora una película que salió que se llama Video Club. Video Club, me suena. Es una película de Pablo Illanes que... Ah, ya, sí, bien fome. Sí. Más fome que Pablo Illanes haciendo terror. Más fome Luciana que Pablo Echeverría. Más fome que se arrienda. Luciana Echeverría. Ella. Ya. Muy linda ella. Y esa fue la razón por la que vi... Qué gracia. Ese es el descarte. Bien califa. Pero es que mírala. No, de que es guapa. Sí, voy a echar... A ver, ¿cómo se llama? ¿Luciana? Luciana Echeverría. No, sí está bien, sí. Sí, súper guapa. Y según tú, ¿esa era la razón por la que la veía? Sí, po. Si yo tenía 16 años. Ah, yo me acuerdo de ello. Pero ella era de Mango, po. No. No, la otra niña era de Bacán. Flacuchenta, la otra. Yo me pareció verla en Amango, pero bueno, da lo mismo. No, ella salió en la otra cuestión que trató de hacer Juvenil 3, el Canal 13, ¿ya? Que era Corazón Rebelde, que era la versión... ¿De Rebelde? De RBD chilena. Oh, eso sí que ni siquiera supe que existía. Ese fue el fracaso. Eso debe ser tía terrible. Yo vi esas cuestiones, esa cuestión porque a mi hermana chica le gustaba. O sea, espera, recapitulemos un poco. ¿Viste todas las weas? O sea, ¿viste todas esas series? Pero si yo soy un hombre joven. No, pero no, la de Corazón Red de la vi porque mi hermana le gustaba. Con razón te cagaron con un cubano, pues bueno, hasta yo lo habré hecho. No, hasta yo me quedo con el cubano. No, Corazón Red no la vi, solamente sé que existía. Corazón Red no la vi. Recuerdo su nombre porque a mi hermana le encantaba, porque le gustaba el otro chico, el ruso, no sé, el alemán. No sé quién es. El niñito que cantaba. Luciana Connie Piccoli se llama, la que ahora está en Mamá Mechona, y también las vi todas, me dicen por interno. Saludos a Francisca, mándale un saludo ahí. Saludos. Gracias, Francisca, por apoyarme. Gente sin vida. Luciana, ¿cuánto era? Lo que leí recién. Luciana Connie Piccoli se llama, la que ahora está en Mamá Mechona. Estoy leyendo textual. Sí, ahora está en Mamá Mechona, me parece, como con el pelo rojo. Sí. Puede ser, no me consta. El tema es que, bueno, volvamos al punto. Y me piden aquí, oye, ¿no leíste la declaración de Siddhartha? La leo rápidamente, no tengo ningún problema en hacerlo un poquito larga, así que si tienen media hora se las leo. Declaración pública del apoyo al Sindicato de Actores de Chile a la ley del 20% de la música chilena. Dice, la ley que busca establecer el 20% mínimo de programación de música chilena en la radio no es un problema de los músicos, sino una aspiración legítima que nos involucra a todos. Es un paso hacia la construcción del país que queremos y es por eso que como Sindicato de Actores y Actrices de Chile hemos querido levantarnos y alzar la voz para manifestar públicamente nuestro apoyo a este proyecto, el que ha sido víctima de una banalización por parte de los empresarios radiales y lamentablemente ha creado confusión en la ciudadanía. El acceso a la creación nacional ha sido absorbido por las reglas del mercado, no por azar, sino por un sistemático fortalecimiento del sistema neoliberal en Chile que, amparado en una falsa concepción de libertad, ha ido alejando a los chilenos y chilenas de sus creadores y su identidad. Como diferentes voces han expuesto en estos días, son muchos los países que cuentan con este porcentaje, incluso en cuotas mucho más elevadas. En Chile, sin embargo, no existe ningún tipo de regulación dejando a los artistas nacionales en un escenario de absoluta inequidad con respecto a los extranjeros. El falso eslogan de la obligatoriedad que transmiten las emisoras radiales en la campaña de Archie contra este proyecto de ley y que se ampara en aquella frase que tantas veces hemos escuchado, hay que darle a la gente lo que pide, a nombre de la cual se han cometido una serie de vulneraciones e imposiciones mercantiles. Es simplista y no interpreta al Chile de hoy, pues ya sabemos que la gente no pide aquello que no conoce. Esperamos que este debate se aborde con franqueza y sin falacias, que el Estado, los parlamentarios y la ciudadanía respalden esta legítima demanda. Compañeros músicos, estamos con ustedes y sobre todo estamos por restituir el espacio que merece la creación nacional forjadora de nuestra identidad. Sindicato de Actores de Chile, marzo del 2014. Leído la declaración de Siddhartha. A propósito, yo creo que lo interesante de la declaración es que pone el acento en la parte donde hemos estado conversando un poco, que esto tiene que ver con una lógica de mercado y que tiene que ver con una visión de la libertad. Pasa en la educación lo mismo. Sí, porque además, libertad de enseñanza. A mí me gustó esa frase que la gente no va a pedir lo cosas que no conocen. Eso es claro, sí. Cuando ellos posicionan alguien posicionó el horizonte de lo conocible, que son los medios, ellos perfectamente, claro, dictaminan lo que es escucharle y lo que no es escucharle, porque ellos claramente cortan ese queque y hacen que el otro sea totalmente desconocido. No es que digan no queremos la música chilena, es que no la conocen. Y me parece que es un muy buen argumento para decir en realidad esto de la Archie la están fregando, así de simple. Obviamente. No voy a decir algo peor. Sí, pero que la Archie tiene otro tipo de intereses y hay muchas de ahí que no les gusta la música chilena. No, de hecho no la ponen en sus parrillas porque como radio no tienen esa línea. Claro, acá la Archie está ocupando ocupa varios subterfugios, pero y en varias cosas que son bastante nefastas que aumentan el monopolio, pero ocupa el concepto de obligatoriedad. Nos están obligando. Le están obligando a usted a escuchar algo que no quiere escuchar. ¿Qué es el discurso del neoliberalismo? La libertad cuando me conviene, la libertad del empresario. La libertad de enseñanza, la libertad de empresa. Exactamente, pero siempre la libertad desde la vista del consumidor o la vista del empresario. Ese concepto de libertad, no el concepto de libertad de poder transitar por las calles, claro. No el concepto de libertad de poder yo acceder mediante algo que es público, porque digamos eso, la radiofrecuencia pertenece a todos los chilenos. Pero no se maneja así. No se maneja así, pero por derecho debería pertenecer a todos los chilenos porque es parte de nuestro territorio también. Y por lo tanto, uno tiene derecho a reclamar que en tu radiofrecuencia exista música que tú quieras escuchar. Claro, pero ellos también tienen, en lo que se refugian, es decir, que ellos también tienen la libertad de decirte que no. Sí, o de que la gente se le va a coartar la libertad porque lo están obligando, cosa que no es cierta. No, porque... Pero es que, ¿sabéis que hay algo re interesante? Nos pasa a nosotros, como radio, que no tenemos estas proyecciones y tampoco ponemos 20% de música chilena. Probablemente ponemos muchísimo más, porque nos obliga a estar constantemente buscando música. Y nos obliga constantemente a estar escuchando, a tener una oreja muchísimo más afinada, a tener una oreja mucho más amplia para ciertas cosas, porque por lo menos, no sé cómo será en otras radios editoriales, pero acá se revisan todas las canciones que pasan, una por una, porque hay una línea editorial y que tiene que ver con sentido, con que la banda tenga un buen rollo, o el solista, la cantante o el trovador, qué sé yo, que no sea solamente música. De hecho, acá hay un espacio, por si no lo sabía, en Radio Villa Francia los días domingo, en la tarde, hay un programa que lleva 19 años y que es de música tropical. Y que puede escuchar salsa, puede escuchar sound, puede escuchar, qué sé yo, cosas derivadas del reggaetón y todo el tema. Y es uno de los programas más viejos de la radio. Nos saludó hasta la de estar durmiendo, pero Don Rubén y ahí y el DJ Luis Rubén, que es su hijo. Y está, porque las radios comunitarias o las radios populares tienen esa cosa de distintos públicos. Es que al ahora, final... no vamos a poner, por ejemplo, Guasos Quincheros, y eso está como claro, porque está claro en la línea editorial. Ni Santana. Ni los Jaivas. Pero claro, es que al final lo único que nos queda es como... es como levantar estos espacios para que se dé se den esa oportunidad a la música chilena, que yo encuentro que también tiene que haber respuesta parte del público que coloque, por ejemplo, radios como Radio Villa Francia, o que se alimente de otras opciones de medios, como que el internet últimamente está entregando, que cada claro. vez más grande el espectro de lo que se puede encontrar. Claro, pero estamos hablando de esa libertad, pero la libertad indicaba como un montón de restricciones, y los que lograban superar, ya, dice, ustedes pueden emitir. Me estoy refiriendo a la antigua ley de radios de mínima cobertura. Ahora se pasó a llamar hace un par de días, porque el reglamento no estaba. Recién entró en vigencia ahora. Ley de radio ciudadana, comunitaria y ciudadana. Ya, pueden emitir un watt, para que la gente pueda entender cuánto es un watt. Sobre todo en ciudad, es una cuadra y media a la redonda. Entonces, al final, uno es como que... Tiene la libertad, pero nadie los va a escuchar. Es como que yo pesque un cable y se los coloque en la radio a todos mis vecinos. Es como algo muy precioso. Y hacer con esos vasitos con hilo. Pero mejor prefiero como llamarlo a todos afuera en la calle y les digo, oigan, y me escuchen. O poner la radio fuerte y es lo mismo. Todo volumen. Po. Claro. Bueno, pongamos nosotros... fuera de broma y más allá de que nos guste o no este concepto, nosotros nos toca competir, por ejemplo, con matinales muy fachos. De hecho, ahora acabo de enterarme que esta semana estamos compitiendo con Cecilia... Pérez. Cecilia Pérez y Fernando Villegas. Fernando Villegas. Po. A la misma hora el matinal. Y le ganamos igual. Eso es el enemigo. Eso es el enemigo. Y digo el concepto competencia porque a mí me molesta mucho porque tiene que ver muy intrínsecamente con lo que es este sistema. Pero a mí igual me gustaría decir algo respecto también al tema del 20% de la radio, y es que creo que también lo hemos dicho harto en el matinal, que también no hay por qué solamente recurrir a estos medios hegemónicos que además te traicionan, que te dan información poco verídica, y que además ni siquiera dan dan música chilena, por ejemplo. Y en realidad también hay un llamado a decir, bueno, ahora existe mucha más accesibilidad a otros medios, como este, no es para promocionar, pero que sí están poniendo música chilena, claro. Que sí están poniendo música distinta. Y, por ejemplo, distinta. Te envían muchos grupos, porque hoy día los grandes difusores de la música son sus propios creadores. Yo creo que eso es bacán. Eso es genial. Eso es bacán. Y hay un cambio. Yo recuerdo, lo comenté hace varios meses atrás en un programa, me sorprendí. Estoy hablando de hace, 6 años, más o menos, en Buenos Aires, en una publicación de un diario de izquierda, más encima trosco, y había un especial de Radiohead. Y yo que así como, ¿qué mierda? Así, pues, o sea, lo que el computer del año 97, un discazo. Pero, ¿a propósito de qué? Y, de hecho, conversé con el columnista, que hijo de Jorge Altamira, un intelectual de izquierda argentino, y él me decía que Radiohead había hecho una cosa muy interesante, que era liberar sus discos. Estamos hablando de harto años atrás, hoy día eso es la regla prácticamente. Pero decir, ya, si ustedes quieren pagar, no nos pagan y paguen lo que quieran. Porque nosotros disfrutamos haciendo música, pero más encima ganamos por gira. Somos grandes músicos, la gente nos gusta ir a vernos, Y eso es. Y la música es una creación. Y una creación que es de una idea, de un arte. Y el arte es libre en ese sentido. Pero la gente, y aquí viene este cuento, no encuentra que lo que estamos haciendo bien y nos ayuda, por así decirlo, a financiarnos para que sigamos haciéndolo. Porque tampoco está el arte por el arte, porque acá se puede malinterpretar. Yo creo que la obra de un artista debe ser remunerada o debe ser de una u otra forma, no sé, la palabra no es pagada, pero retribuida de alguna forma. Para que siga, si a ti te gusta un artista, exactamente, porque tampoco dice, bueno, lo hace todo gratis. Pasa. El otro día, por ejemplo, Redolé, mira qué simpático. Redolé tiró en su Facebook, si no me equivoco, hace casi una semana, a propósito de las Semanas Mechonas. Si lo pueden buscar ahí por mientras, para explicar. Voy a buscar, creo que está en Twitter, de hecho, busca Mauricio Redolé. Y él postea en su Facebook una cosa que es muy cierta. Dicen, a ver, cabro, yo voy a todas las marchas, voy a tocar gratis para todas las tomas que ustedes quieren, pero cuando los hueones tienen Semana Mechona, contratan puros artistas culiados. Claro. Claro, y después me llaman para pedirme que vaya a tocar gratis y yo voy gratis. Entonces, y fíjate que tiene razón, porque en general, y voy a hablar de, qué sé yo, de la universidad, gente como de izquierda y todo lo demás. Oye, llámate a este hip hopero. Acá lo tengo, por si acaso. Léelo. Es bastante... Un mensaje para las federaciones de estudiantes. Siempre estamos presentes para las movilizaciones estudiantiles y lo seguiremos estando. Pero por la reconcha su madre, no sean tan pencas para llamarnos siempre a tocar gratis y cuando viene la semana mechonas se van en pura cumbia y pachanga. Es la pura verdad. Entonces, se le pide al artista, ojo, comprometido y el cuento, oye, ven a tocar gratis. Todos cuando tienen una tocata, todos cuando tienen en un momento determinado una fiesta en la universidad y todo el cuento, o, por ejemplo, ya están en toma, oye, llámate a este cantante hip hop, oye, llámate, qué sé yo, a su verso, llámate a, qué sé yo, portavoz. Y cuando tienen la semana mechona que les pasan presupuesto en la universidad, se contratan la pachanga. Claro, la pachanga. ¿Ah? El grupo bacán y le pagan lo que cobran y todo lo demás. Pero siempre echan mano precisamente a tipo y cuando están tocando en un lado, le dicen, oye, pero está cobrando y está cobrando muy caro. Porque al final hay un tema y el tema del mercado está puesto. No se valora lo que es gratis. Porque se supone que lo que tiene valor es por lo que se paga. Entonces hay gente que está dispuesta a endeudarse por una banda, ¿cachai? Una banda, estoy hablando que 100 lucas, 150 lucas una entrada, pero critica porque banda, qué sé yo, chilena, un grupo que se juntan como 5, ponen un precio de entrada 3 lucas y sí, quieren entrar a la mala. Pero esos mismos hueones se endeudaron todo un año, ¿cachai? Para pagarle una banda, qué sé yo, gringa y pagar 150 lucas o 200 o 250 para estar lo más cerca de la banda. Un millón no sé cuánto como Paul McCartney, por ejemplo. Lo terrible es que la Arch se escuda en esas cosas, por ejemplo. En ese tipo de personas, de que existen personas de que prefieren, que piensan de que la música chilena, por ejemplo, tiene que ser prácticamente gratis. Claro. Entonces, porque al final, y no solamente la música chilena vive de eso, sino que todos los artistas chilenos, y yo creo que, no sé si chilenos también, pero la gran mayoría de los artistas vive con ese gran problema, que creen que el arte se tiene que entregar gratis, por ende... La gente no tiene cómo sobrevivir. O que los artistas, qué sé yo, de izquierda no comen o claro, no viven. Ocurrió una polémica con Silvio Rodríguez en una presentación en Talca. Particularmente en Talca. Y de hecho terminó tocando gratis. Claro. O sea, se armó una polémica bien, yo encontré bien bizarra. Porque esos tipos, los de Talca, ellos eran... Había una productora bien mafiosa ahí también por lo demás. No, pero es que el problema de Talca fue bien particular, porque fue Silvio Rodríguez, se fue a tocar al Teatro Regional del Maule, que es como el espacio más bacán que hay allá, y obviamente es como caro por lo que es... porque es como de elite. Y Silvio Rodríguez se puso a tocar ahí, la productora de allá le puso 50 lucas en la entrada para que la gente pare. Y los que son fan de Silvio Rodríguez en Talca, uh-huh. los cuales yo conozco, y que son un grupito sí, que es muy chiquito. El fan club de Silvio Rodríguez de Talca. Claro, ellos. Los rebeldes de Talca. Los rebeldes de la plaza de armas de Talca. Talca facho, po, weón. No, sí existe, existe gente de izquierda. Son pocos, pero locos. Hay más de Linares y eso que son menos, pero bueno. Y bueno, en fin, esta gente se fue. Ni siquiera sabían el precio de la entrada. Yo recuerdo muy bien que me contaba la historia: que llegaron, así como va a tocar Silvio Rodríguez, lo anunciaron por toda la radio en Talca. Y estos locos se levantaron muy temprano en la mañana, se juntaron estos 10 personas. Vamos todos a comprar la entrada de Silvio Rodríguez. Y en boletería les dijeron: ya, 50 lucas cada uno. Y estos locos se quedaron ahí para siempre alegando. Y obviamente mandaron cartas a Silvio y Silvio se enteró porque a él le iban, aparte de que Silvio también le iban a pagar poquito, él no estaba cobrando tanto, era mucha plata para el teatro. Al final el tipo decidió hacer un concierto gratis y la gente de Talca estuvo más feliz. Un saludo para Talca. Moraleja, reclame. Reclame. Reclame mucho. Especialmente si era un pueblo chico. Claro. Sigue de un pueblo chico, deja el infierno grande. Claro. Ese es el concepto. De hecho, salieron por cadena nacional. Así, por TV. Pero, por ejemplo, no hay reclamo. Es que vuelvo al punto que quería insistir. No hay reclamos con otros artistas. Hay artistas. Obvio. El reclamo. Paul McCartney cobra 1,000,000 no sé cuántos. Me acuerdo la primera vez que vino Madonna. Luis Miguel, weón, que tenía entrado 1,000,000 pesos y hay personas que las pagaron. Además hacen que pobres papás, weón, y pobres mamás. Yo recuerdo el caso de Jonas Brothers, weón. De One Direction del año pasado. Puta, conocí una cara. De hecho, lo terrible de One Direction fue que en junio del año pasado estaban vendiendo las entradas para el concierto que se va a hacer en mayo este año. Entonces, y las niñas llorando porque no lograron conseguir la entrada. Pablo Benavides dice: ¿y qué pasa con Mierda Palusa? ¿Vieron ese tuit de lo que pasó en Vitacura? Sí. No, yo no tengo ni idea. ¿No? Cuéntenme, por favor. Resumido, la community manager, la CM de la Municipalidad de Vitacura, se supone que la Municipalidad de Vitacura puso concurso, como lo han hecho varios, porque regalan eso para promocionar. Sí, pues. Ya. Entras para Lollapalooza. Y pasa la tarde, tenían que retuitear y mencionar para que siguieran más la cuenta. Y lo de siempre, por lo mismo que hacen los CMs para aumentar sus cuentas. Resulta que dice: oye, G, no sé cuántito, fuiste el ganador de la entrada a Lollapalooza. Y la gente, troll, gente profesional de Twitter, gente que no tiene vida y pasa en Twitter, reclamó. Reclamó porque obviamente escaltearon a la cuenta que se había ganado y que había sido creada recién hace unos par de días. Tenía como 2 tweets, 3 tweets y ni siquiera tenía retweet y más encima se había ganado. Y al parecer en la municipalidad descubrieron que la cuenta la habían creado ellos mismos y se habían autorregalado la entrada. Cuento corto, despidieron a la CM de la Municipalidad de Vitacura y el concurso sigue vigente y todos van a seguir participando y pidiendo disculpas por este bochorno que ocurre en comunas pobres, no en comunas ricas. A mí me parece que Lollapalooza es una de las grandes demostraciones de cómo se puede expoliar grandes sumas de dinero a Chile todavía. Así como que ya llegan unos gringos, montan un concierto. Primer país del mundo, claro, fuera de Estados Unidos, claro, que se hizo. Dicen, esto es lo más cool del mundo, si tú no vas no eres cool. Todos los pelotudos van, le sacan toda la plata del mundo y se van. O sea, uno antes veía, no sé, por el siglo XVII, XVIII, la piratería era una cuestión esforzada. Po, es un busto postmoderno para, claro, hipster. Es como tal, igual como ese el capítulo del mono riel de los Simpsons. Me recuerdo mucho. De hecho, es más parecido al capítulo de Lollapalooza de los Simpsons. Hay un capítulo. Pero por favor, cuando Homero Simpson recibe el cañón en la guata y se convierte en en un número de varieté de Lollapalooza, y están los Smashing Pumpkins. Está Neil Young, si no me equivoco. Está Peter Frampton. Sí, pero ahí como que no hablan del engaño hacia la gente. De hecho, todo el rato. Sí, sí. No lo recuerdo tan a ese punto. De esta weá decadente de generación suicida de mierda que no tiene esperanza en ninguna cuestión y que más encima vienen mercado, hacen un mercado en términos musicales, porque Lollapalooza es un mall, sí, del arte, para todos los gustos, y te lo venden. De hecho, circula a todos. Les recomiendo ese capítulo de Los Simpsons. Tanto como les recomiendo una de las mejores introducciones de la empezada de Los Simpsons que le hizo Bansky. Ah, genial. Sí. Es sí. Hermosísima. Pero no lo ve ahora, no dos capi. Sí. Lo ve después. No, al final, y si quiere, llame. Llame por teléfono. Por favor, llame. ¿Quién va a despertar a su familia, weón, para llamar ahora? Yo tenía un amigo que le daba cosa a llamar porque no tenía plata en su celular. Pero que le puedo decir que sí, puede mandar el teléfono por interno, me lo pasa y ya podemos hacer la llamada, no tenemos problema. Su historia de amor. No vamos a contar cómo podemos hacer eso, pero no queremos tener mayores problemas con nuestra compañía. El tema es que se iba a decir algo interesante. ¿Qué ves? Así, mira, no, Mónica, no es el amigo de siempre, ¿no? Mónica dice que Chile el impuesto del IVA para conciertos y valores de entrada son más altos y caros. Sí, pues. De hecho, el impuesto al libro en Chile es de 17%. Sí, y agréguele a eso un montón de otras cosas más. Que tiene que ver con importación, que tiene que ver con... Claro. Hay que pagar la tienda en Providencia donde está ubicado la librería y otras cosas más. A la gente que lo vende. Uh-huh. Claro, entonces los libros son caros y después dice, ay, la gente no lee. Weón, pero ¿qué crees? ¿Y se enojan cuando piratean? Sí, po. Pero al final, esta cuestión de Lollapalooza está hoy unida a ese tema como del carpe diem, como del neo-hipismo que existe en el mundo. Así como de que hay que disfrutar la vida porque va a ser como la única vez que los Rejos Chili Peppers van a venir a Chile. Entonces, y al otro año vienen de nuevo. Claro, entonces tú decís, los Rejos Chili Peppers, yo por lo menos por lo que recuerdo ya han venido dos veces, pero todos dicen, ay, quiero ver a los Red Hot, a los Red Hot. Entonces, puta, igual a mí me gustan, pero no, bueno, es como caer dentro de... Sí, po. Además yo creo que con la música se ha dado, o sea, yo creo que con la música se ha dado un... como una cuestión de alzada y después de caída, que creo que va a pasar igual como con el cine, y empezó como de que con el tema de que se empezó a grabar, se empezó como a tener como esta opción de tener escuchar el tema en tu casa, como cómodamente, después siguió como que se escuchaba bien y todo ese punto, hasta que ahora está yéndose a caída donde ya la gente no está pescando mucho de los temas que los puede escuchar en la casa, porque al final de cuentas tenerlo en alta calidad no vale mucho. Que es lo mismo que yo creo que va a pasar con el HD, porque es como que estoy mirando otro mundo muy bizarro que tus ojos no logran ver. Entonces, la música tiene ahora tantas bandas que tu oído quizás ni siquiera logra escuchar. Uh-huh. ¿Qué prefiere ir a escucharlo en vivo? Uh-huh. Entonces, al final en eso se cae. Y la gente obviamente... Yo tengo la extraña teoría de que en general la gente que pasa en recitales, más que ir a disfrutar sobre la banda... ¿Va a sacarse fotos? Y postearla en Facebook y decirle, yo estuve en esta y tú no estuviste. Es que él tiene como un arribismo social y decir, ah, yo estuve en ese recital y toda la wea. A mí me asombra esa gente que le saca fotos para ponerla en Facebook de su entrada. Ah, sí. Yo la tengo, tú no. Claro, y ahora se puede sacar entradas que son un ticket con un código de barra. Entonces, sí. A futuro alguien va a poder imprimir eso, sacarle una foto, tú vas a poder fotocopiar esa cuestión, copiar el código de barra y fregarse al tipo. Yo iría a eso. Entraría al concierto, saldría del concierto, ni siquiera lo vería, simplemente para que el tipo no pudiera entrar. Es un acto de hombre despechado. De hombre despechado. No, es que considero que esa cuestión de exponer qué estás comiendo... Marisela Petersen, que había dedicado una canción de Rebelde a Gabriel, ahí la tengo. Tengo la idea de que quiere candidatearse para el programa. De hecho, Anaí. Que quiere ser locutora. Sí. Yo, puede ser. Hay que verlo. Lo más gracioso, dice, de todo, es que compran en verde sin saber que los grupos que se presentarán, qué enfermedad padece esta gente. A ver, lo más gracioso es que compran en verde sin saber si los grupos se van a presentar. Claro. ¿Qué enfermedad padece esta gente? Pregunta ella. Claro, porque compran dos entradas como a 60 lucas cuando se denuncia que se va a hacer Lollapalooza y no sabe, no hay ninguna banda confirmada. Pero es que yo me arrepiento porque uno debería comprar esas cuestiones y revenderlas. Ahora los tipos te las compran a cualquier precio. Si en realidad yo he dicho, todo lo hay. La mente capitalista de Joaquín saliendo a la... Ojo, pero ojo, que hay formas de entrar a ese recital. No son muy ortodoxas, pero puede entrar. El judío le sale por ahí y... Es que voy a vender las cosas. Es que cuando no tenés ni uno, decís, podría haber tenido plata en este momento tan fácil. Claro. Uh-huh. El problema es que tenía que haber tenido plata entonces para poder pagar la entrada. Y ahí se complica la cosa. Yo reconozco que no soy muy de recitales. De hecho, me gusta muchísimo la música, prefiero escuchar un disco completo, pero en general estas aglomeraciones como que gente no alcanza mucho a disfrutar porque la sensación es la que lo que quiere demostrar es que fue al recital y quiere sacarse claro. fotos de que estuvo en el recital. Porque a veces se escucha como el orto, está ahí a la cresta del mundo. No, y está el típico pelotudo que grabó el video de todo el recital y no vio el recital. Vio, claro, vio su pantalla. Sí, porque estaba pensando, estaba pensando en subirlo. En subirlo. Claro, pero está, pero claro, el tipo no vio el recital, vio desde su video. O sea, era como verlo en la tele. Uh-huh. O la misma experiencia que cuando, oye, mira el concierto que vi. Le pone play, es lo mismo que él vio. Él claro. no vio el original ni siquiera. Entonces, yo imagino, era Lollapalooza, así con todo, así, gente que va gratis porque está reciclando, porque hay gente que puede ir gratis porque está de voluntario recogiendo los papeles de esta gente no tan hipster que vota, mira qué miserable, vota papeles al pastito. Y te podí inscribir de paso a Greenpeace en un stand y podí ir a otro en ONG que se llama Ciudadano Inteligente. Este es como ONGismo alrededor de Lollapalooza, que es como un mundo lindo. Yo creo que, de hecho, pero no es tan lindo. Este Lollapalooza va a ser el concierto más visitado por la gente del país glaciar. Sí, que congeló relaciones con Chile. Así es. Oye, ¿cómo estarán ahí? ¿Estarán escuchando? No sé si tienen señal, porque tampoco sabemos si hay radios comunitarias, glaciares, Radio Pingüino, no sabemos si... Radio Pingüino en Punta Arena. Sí, existe, de hecho. Sí, pues no, sí, por eso. Pero, por ejemplo, a mí también una cosa me llama la atención, y hablando del mundo de la sex, mi ex polola siempre decía de que le parecía... Volvemos todo el rato a lo mismo. De que en realidad en todos los conciertos, todos son de izquierda. Todos, obvio. ¡Viva la revolución! Y todos, ¡viva! Y todos, y esos tipos no están ni en la calle en ningún momento, no están ni ahí con nada, esos tipos en realidad no les interesa, simplemente lo hacen como porque hondero en ese momento ser de izquierda, levantan el puño, cualquier cuestión, amamos a Silvio Rodríguez, hasta el concierto me acuerdo yo de Roger Waters, todos eran de izquierda, po. Sí, es que es bacán, ser de izquierda igual, po. Claro, era hondero ser de izquierda. Sobre todo ser de izquierda hondero, así, claro. ¿No? Así como... No sé, pues yo me acuerdo, pa. ¿Cuándo vino? Con este yankee, el yankee el libertario yankee? Que estábamos hablando al principio, que es rockero también. Es como, ¿también eres de izquierda? Al ¿quién? Principio? Pero. ¿Qué yankee libertario? Sí, por es favor. Es que al principio, cuando estaba hablando de ese yankee que llegaba como a tocar música rusa y lo. Ah, esa película, era como una. Era una película, ¿qué era? Sí, sí, lo que estabas hablando tú cuando empezamos. Ah, esa película de 80, que llega como una base militar y era un, claro. Era un rock and roll y todo el cuento y. Y porque hay que seguir el orden si podemos rockear y todo ese cuento. Yo creo que no recuerdo el nombre de la película. Esa gente pero... tiene metido ese como esa weá en la cabeza. Oye, aquí me dicen, es lo mismo que para Mr. Land. Que otro evento, ya no sé si tan hipster, pero es como medio raro así, porque es como entre trascendental y material al mismo tiempo. Porque te venden como una onda mística. Claro, pero es la onda mística en realidad. Pero tiene regla, ¿eh? Claro, pero esa es como de tecno, ¿no? Esa. No he ido nunca, no sé, creo que la hacen en la sexta región. Sí, la hacen en Picarquín. Ya. Que es como el lugar donde se hizo el Jamboree. Es como una cuestión así como el hombre en llamas, una cosa así. No, es una cuestión. No, como un busto, pero más high y éxtasis. Y claro, mucho LSD o cosas, sí. Éxtasis, harta agua mineral. Se murió un tipo en el Mystery Land anterior. Con el sobredosis. Y el tipo dijeron, para que la fiesta siga, los amigos, dijeron. Guardemos el muertito hasta el final. Chuuu. Hasta que lo pillaron al weón. Pero los weones lo ocultaron. Y no es que lo hayan asesinado ni nada por el estilo. Sino que el weón parece que se murió o de sobredosis de alguna cosa o de coma etílico o algo. Que, la caña larga de este weón. Así como. Claro. Oye, este weón ya 3 días dormido ahí. No, pero ojo, tiene regla. Porque yo una vez, mi amigo me estaba contando sobre eso. Y me dijo: aquí está la página que estaba en inglés y en español. Y tenía toda una regla. De hecho, tú lo podías llevar como copete y había ciertas reglas. Se podía fumar hierba como... pero era medio raro. Ahora, esta sí podía tomar lo que quería ahí. ¿Cachai? Pero otras cosas no. No, medio raro. Maricela, la Maricela Petersen dice, acabo de comprar hace una semana mi entrada para Plasigo y lo haré solo para sacar pica en Twitter. Esa es la moda. Acá Darío Órdenes, que no quiso llamar, yeah. Lo denuncio y dice, la gente está acostumbrada a endeudarse, el engaño no es ocasional, se le mantiene endeudado para que sea costumbre. En realidad hay mucha gente que debe ir endeudada en concierto. Sí. Así como, no, y de hecho, yo creo que ocurre mucho. Así, el retail le agradece muchísimo. Sí, pues además probablemente es con tarjeta de casa comercial, porque además hay que recordar que ahora las tarjetas se venden vinculadas a las casas comerciales. Casi todas. Y esto del concierto es tan de retorno a la democracia. Es tan de Rod Stewart. Es como tan así como que... ¡Oh, somos libres! ¡Hay que tener un concierto! Oye, pero fuera de hueveo, Rod Stewart, que el primer mega evento que se hace en Chile, año 91, si no me equivoco. Sí. Previo estaba el recital de Silvio, que fue el más grande. Este, fue como en el 90 el recital de Silvio. De hecho, fue entrado, así como hecha la transición a la democracia, y viene el recital, que fue uno de los más grandes, en términos de masividad. De hecho, el recital de Silvio, si no me equivoco, convocó a 80.000 personas, una de las pocas veces que se ha llenado completamente el Estadio Nacional. Sí, y después tuvo el primer Lollapalooza chileno, que fue la Amnistía Internacional. Po. Y había uno que ocurrió, de hecho, sale en la película Se Arrienda, que fue en Mendoza. Que ahí también participaron muchos chilenos, porque fue como chileno-argentino y que tenía que ver con el tema. Y este, de hecho, me acuerdo que para un recital de la Amnistía Internacional tocaron este grupo de New Kids on the Block. En el de Chile, sí, po. Y de hecho, le tocaba Rubén Blades y New Kids on the Block. Y nadie pescó Rubén Blades porque estaban todas las cabras esperando desesperadamente a New Kids on the Block. Y de hecho, entrevistan a New Kids on the Block y dicen, ¿y qué chucha hacen acá usted? ¿Ah? Estamos porque nos invitaron, encontramos como bonito el tema de los derechos humanos, aparte que la juventud tiene que estar comprometida, y era como muy... De hecho, esa entrevista está por ahí en YouTube, si usted por ahí la encuentra. Y claro, estaba Rubén Blades, bueno, Sting, gente como Peter Gabriel. Lo típico. 80.000 personas. En el de Silvio, sí. De hecho, una de las pocas veces que se ha llenado el Estadio Nacional completo y salió el DVD famoso, yo recuerdo, me lo regaló mi vieja. Pero el mega recital, propiamente tal, con toda la parafernalia a los grandes escenarios del mundo, fue el de Rod Stewart. Claro. Y el Rod Stewart arma un recital, bueno, en ese tiempo era el recital. De hecho, lo supera solamente después de eso el recital de... Michael Jackson, que me parece que vino con Dangerous, y después viene el YouTube, ¿no? YouTube, que viene con déjame acordarte, no, miento, lo sigue después Rolling Stone en el año 95, sí. Voodoo Lunch era el tour, y después viene YouTube con no me acuerdo que vienen con el 360, me parece. Sí. Bueno, YouTube ha seguido viniendo un par de veces acá. Ese uh-huh. empezó con la carita de Bachelet, recuerdo. Te escuché por ahí. ¿Qué cómo? Hubo un recital de YouTube que hizo aquí, que alguien me contó que fue. Yo sé que hicieron un homenaje a los detenidos desaparecidos y estaba Sola Sierra, en uno de los primeros que vino. Y que salió así y en un momento salió como... No era Sola Sierra, salió era como la cara de Bachelet y salió una carita feliz así como un emoticón. No, que por lo menos tengo... El no, otro extraño, fue... Pero parece que hubo algo así. Sí, no, Roger si hubo Water, algo así, por si ejemplo. Me, si me claro. Pero no sé a lo fue. Que iba y tú, que tenía que ver con el tema de la transición, el tema de la democracia, que claro. Es muy como de ahora, así como ya, ahora vamos a recitales. Yo, de hecho, los recitales... en mi infancia creo haber ido a más recitales que los que he ido ahora en mi vida más adulta. Ay, también. De hecho, mi vieja me llevó a todos los recitales. De hecho, yo vi a Los Prisioneros cuando tocaban como el orto. De hecho, con una amplificación y un sonido bastante, bastante malo. Pero es verdad. De hecho, tocaron acá en el anfiteatro que era como una plaza de toros de la Plaza Maipú. Sí, y quedó la cagá. Pero es que es como el recital masivo, así como internacional, como que eso lo trajo el retorno a la democracia. Sí, po. De hecho, fuera huevo, Rod Stewart lo trajo Pepsi. Ese era el eslogan. Rod Stewart igual lo trae Pepsi. Y la dictadura no podía traer eso. La dictadura no... No, porque se comprometían. Uh-huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, la gran tendalada que ocurrió cuando Queen fue a Argentina. En la dictadura de Videla. Sí, po. Quedó la embarrada. A Queen le cerraron todas las puertas. Entonces ahí cualquier artista, por muy de derecha que sea, se dio cuenta que en los países en dictadura no se pisa el suelo. Porque... De hecho, le pasó a Mister en el Festival de Viña. Claro. Banda que en ese tiempo estaba en boga, que tenía todo un rollo, y lee una declaración, así como la que estamos leyendo nosotros, de los artistas chilenos. Y sobre la... De hecho, hubiera una amenaza, si no fue tan simplón el caso. Y luego tuvieron que salir a rectificar, así como decir, no, mira, es que no sabíamos muy bien porque no manejamos bien el español. Pero Claro, no se interpretó porque nosotros no hacemos política, venimos a hacer música. Ese fue a lo Baudelaire, el arte por el arte. Nosotros no metemos en weá, así como, puta, nos cagaron. Perdón. Sí, una weá así. Pero Mister leyó esa declaración durante el Festival de Viña. Casi con la cagada. De hecho, retuvieron a la banda en el camerín, después en el hotel, estuvieron con guardia y todo el cuento. Dictaduras, po. Sí. Obvio. Es como, como dicen las manos de Filippi, el mundial con los milicos no vale, po. De hecho, los argentinos en general, obviamente hay gente que sí estuvo apoyando la dictadura militar argentina, no contabilizan, no se sienten orgullosos por haber ganado el mundial en 68. No así el de México 86, por ejemplo. Claro. Además, el 78 fue una especie de vuelta de mano por la guerra de Malvinas. Fue una forma de arreglar la situación. Fue bastante irregular. Los mundiales son normalmente irregulares. Eso podríamos hablarlo tal vez si este programa... Yo con una tesis mucho más loca que tiene que ver con que el fútbol está arreglado. Y de hecho, partía, por ejemplo, no sé, por Alemania, el diciembre del 89 cae el muro de Berlín. Y viene el Mundial de Fútbol de Italia 90 y Alemania gana el campeonato. Chile entra en democracia y gana la Copa Libertadores en 91, junio. Sí, y de hecho, tenéis varios casos así como que hay una manito ahí de la... ¿Qué hemos hecho mal para recibir a Holanda y España en el mismo grupo? ¿Por qué nos tratan tan mal? No, yo creo que... Eso ellos tienen que tenernos miedo, como dice la publicidad. Eso se debió. Chile mete miedo. Sí, qué publicistas de mierda que hay en este país. Bueno, es buena la puta gana. Anda a cagar. Oye, yo en verdad pienso con espanto todo el chauvinismo que va a tener que mamarnos los próximos meses con Chile y todas esas cuestiones por el Mundial. A mí me parece, pero espantoso. Yo voy a ver los partidos de Chile, espero que Chile gane y todo lo que uno quiera. Pero yo esa propaganda del Banco de Chile, esa propaganda de todas esas porquerías, no. Oye, lo esa soporto. Propaganda no del son Banco 11, de Chile son del, 11 guerreros. Cuando el tipo le dice, mi amor, pidamos un crédito y ve el partido y la esposa le dice, no, pero joder, arreglemos la casa. Y se escucha como que, no, se perdió el gol. Está terrible eso, es como, ¿qué mierda le está pasando por la cabeza? No, qué mierda, sí. Y está justificando diciendo... No, endeudate, porque hablando del mismo tema de los conciertos, endeudarse para ir a ver al Mundial. De hecho, por eso que también te dicen eso de que los que tienen miedo son ellos, porque lo que no quieren hacer es decirte, en realidad, nos van a meter la pelota por la... Yo creo que... Y no vaya a haber el Mundial allá. Yo creo que va a estar súper entretenido el Mundial porque todo indica que van a haber un montón de protestas. No, eso durante es lo bueno. El Mundial, de hecho, impensado, yo creo que nadie se le imaginó que en Brasil, en plena Copa de Confederaciones, bueno, iba a haber protesta. Y que misteriosamente ganó Brasil, a propósito. Siguiendo a propósito con el tema. No, el fútbol y la política tienen una relación, pero... Honduras, El Salvador, guerra. Son lo mismo. Después de un partido de fútbol. Qué brígido eso. Sí. Pues, se han generado cosas como esa. El fútbol tiene su weá truculenta. De hecho, hay varias historias así como bien sabrosantes. Ahí está viendo cuánta gente haya muerto en las construcciones de los estadios del Mundial de Qatar. De Qatar. Sí, es terrible lo que sale. Entonces uno dice, bueno, en realidad este deporte no es tan limpio. La pelota se mancha. ¿Cómo se dice? Pero, ¿qué hace, Diego? Sí. Diego. No, lo terrible del... Diego que apoya el socialismo, weón, pero se va a los países, weón, de los Emiratos Árabes a ganar un montón de plata. Sí, papá. Ya se ve, boludo. Lo terrible de endeudarse, o sea, de que es que te endeudáis por algo que no sé si vale tanto la pena. Claro. Ese es el problema. O sea, yo creo que el fútbol es una cosa muy hermosa. Sí, pero está asociado de un montón de mierda. Pero es que... Esa pasión, yo lo debo decir, no quiero que no estoy diciendo nada en contra de la gente que ama el fútbol, pero... De hecho, lo estás diciendo. O sea, es que no quiero que me empiecen a atacar y todo ese cuento, pero quiero que me comprendan porque, o que alguien lo explique, yo jamás logré entender la pasión que liberan. Eso no lo... Como, eso porque tu equipo va perdiendo sistemáticamente, pues, güey. No lo he logrado nunca pillar. Por ejemplo, hay un tema que el otro día discutía con un amigo de cómo los argentinos hablan de la pasión, como asocian tanto su vida con el fútbol. Por ejemplo, estas películas de Campanella, que Campanella le gusta mucho el fútbol. Era que no. Por ejemplo, la mayoría asocia el giro argumental, lo asocia con la pasión. Por ejemplo, en los archivos del cardenal, en El secreto de tus ojos, hermosa película. Descubren al asesino por la pasión. Sí, sí, po. Descubren al asesino. Hay que decir que esa toma del estadio es fenomenal. Es fenomenal. Espectacular. Pero, ¿cachai? Yo, en las pocas películas que he ido a ver al cine. Los locos dice, hay algo solamente que un hombre jamás abandona, y que es su pasión, y el tremendo estadio, ¿cachai? Y obviamente eso en Argentina tiene que haber sido como ¡wow! Entonces, es cuático eso de la pasión que le surge. O por ejemplo, en Mete Gol, que está la cagada la película, está ya los locos perdieron todo, y nos dicen, el protagonista dice, ¿y qué nos queda? ¡Nos queda la pasión! Y con la pasión solucionan todo. Bueno, lo bueno es que en ese sentido los argentinos tienen buenos guionistas, tiene rollo blanco y azul. No sé si vieron esa hueá de película. Era mala. Era como un Romeo y Julieta entre el Colo y la Chile. Y era bastante mala la película. O sea, fuera de que hay el arte nacional y todo. ¿Era como un Romeo y Julieta de Colo y la Chile? No, salía Bambán Zamorano. Muy mala la película. Hay que decirlo. No, pero era como una toma. No me parecía una escena donde iba a visitar como al loco que le habían pegado. Sí, obvio. ¿Qué más iba a tener? La actuación más grande que tuvo Zamorano fue Juan de Rostro tras Santiago. Salió este documental de la selección chilena en donde los mismos jugadores reclamaban de que le habían dicho de que esta cuestión de que ellos pensaban que la película no era comercial, se dejaron grabar y ahora salió esta película que es un documental en 3D y fue como un engaño a los pobres. Está weando. Tenía el link, no, estoy leyendo a la Marisela Petersen. Ah, sí, no, sí, lo leí. Un tipo se gastó la plata de su matrimonio para pagar los pasajes y estadías del mundial y otro idiota vendió su auto. Qué chucha. Maravilloso. Pero es que, viste, es como... No sé, yo no logro comprender. O sea, igual es divertido ver fútbol, si no lo niego, pero es que... A mí me gusta el fútbol, hay mucho. Gente que... Por ejemplo, el otro día, no sé por qué terminé leyendo declaraciones de Pancho Malo. Así que... Pero así, brígido, el tipo. Y en una, así... Y ustedes no comprenden lo que significa dejar la camiseta por... Mojar la camiseta por un equipo, dejar la familia, dejar... Al final el tipo había abandonado todo prácticamente en su vida por seguir a Colo-Colo. Entonces... Puta, pobre. Hoy acá por interno me recuerdan uno de los comerciales más cretinos del Banco de Chile, que fue esa falsa carta del Sapito Livingston a Pedro Carcuro. Yo recuerdo muy bien ese comercial. Y que fue dirigida por Andrés Wood. ¿Fue dirigida por Andrés Wood? Fue dirigida por Andrés Wood ese comercial. Pues, y era una carta falsa. Y de hecho acá le pagaron 10 millones a la familia para que se diga, no, la carta es verdadera, tú estás bien, usamos el nombre de tu familiar. Y se había muerto hace como un mes, una cosa así. Sí, no, se había muerto hace mucho y salió Carcuro diciendo esto. ¿Qué tipo más miserable? Tengo acá el audio de esto para que lo escuchemos. Es bien cortito, así que... Pero, claro. ¿La carta? Sí, y un banco, po. A ver. Buenas noches, don Pedro. Hola, don Manuel, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Me encontré este sobre y usted, mejor que nadie, va a saber qué hacer con él. Tenga. Gracias. Ahí dice Sergio Livingston. Ustedes no lo están viendo, pero se los relatamos. Iniciamos esta transmisión con un momento que estoy cierto nos va a tocar profundamente. Quiero leer una carta de un gran, gran compañero. Y dice así. Escribo estas palabras sin saber si seré yo el que las vaya a leer o si le tenga que pedir ayuda a un viejo amigo. Como capitán de la selección chilena les pido encarecidamente que estén unidos, ahora más que nunca. Alienten, llenen los estadios y júntense. para que lleguemos de la mano a Brasil. Porque cuando los chilenos nos unimos, no hay sueños que no podamos cumplir. Con amor eterno, Sergio Livingston, El Sapo. La selección nos une. Listo, esa parte la cortamos. Oye, estaba metido en la página de... Qué loco. De Good Producciones y claro, fue abajo dice director Andrés Good. De hecho, Carcuro dijo que uno de los motivos que lo hicieron decidirse para hacer el comercial, por supuesto, sin hablar como también hablábamos antes en el matinal, del ánimo ganancial de todo esto, era que, por supuesto, que era un proyecto liderado por Andrés Good. ¿Cómo no se iba a sumar? Obviamente. Pero ¿cómo? Andrés, qué miserable Good. Leer una carta falsa de tu compañero de trabajo de toda tu vida solamente para que un banco gane plata, haga préstamo, o sea, yo creo que lucre, robe. Cualquier persona que presta su rostro para un banco merece el infierno y algo más. A mí siempre debo decir, acá también me voy a meter con Vaca Sagrada y Canto del Cuerpo, Canto al Cuerpo Repartido, Felipe Camiroaga. Para mí, Camiroaga nunca fue una figura muy fenomenal por lo mismo. No te metas ahí con Felipito, por favor. Pero es que voy a meterme con Felipito. No, güey. Llamaba a... Yo lo dejo, yo lo apoyo. Llamaba a pedir avance en efectivo. Y eso lo cuento lo más miserable que un ser humano pueda hacer. No, yo tienes que mostrarme eso para creerte, porque yo no te voy a creer. Felipito jamás hubiera hecho eso. Felipito hizo muchas cosas. Gracias a Felipito despertó este movimiento social en Chile. Partamos por eso. El primer weón que le paró el seco en la televisión a Hinspeter fue Felipito y sacó un montón de gente, apoyó a los estudiantes. ¿Ah? Se inmoló, weón, por Chile. Entonces no podía hablar de Felipito así. Pero, en cualquier parte que Felipito esté repartido, estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero es que Felipito se llenaba los bolsillos de dinero y después decía yo estoy con el pueblo. Sí, es fácil. No, yo creo que usted le está poniendo mucho. Estuvimos aquí hablando con el secretario general de la Juventud Rebelde, Felipe Camiroaga, hace mucho tiempo y nos dejó bastante claro el punto que ustedes quieren tergiversar. Eso es cierto. Pero mira, acá te mandé yo un link. Creo que... A ver. Sí, no quiero ni verlo porque si yo... es cierto, la verdad, tengo un dolor en el alma, sí, pero es tremendo. Cierto. Voy a ver esto, a ver si... A ver... Si me esperan un segundo. Perfecto. Vamos a ver. Y acá yo, lo estamos tirando. Yo creo que si Felipe Camiroaga hubiera dicho algo en esa en ese tiempo que tuvo la opción de tirar algo en el Festival de Viña. Mira, creo escuchemos. Dice así, a ver. Llegó el día que tanto esperabas. El día en que recibirás al cartero con tus cuentas como un amigo. Sí. Y si algún día te enfermas, piensa en las enfermeras y no en las cuentas. Y cuando necesites lucas para pasarlo bien, disfrútalas. Retira tus lucas en las cajas de Avance Ripley y en los cajeros automáticos del Banco de Chile. Con tu tarjeta Ripley, tus lucas siempre están cuando las necesitas. Me fascina mi tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Oh. Oh. Chan, chan, chan, chan, chan. Pusimos el nombre, eso sí, pero solamente para decir que Ripley es una mierda. Así que sigamos. Estoy para cagar. Concha de su madre. Para que vean, pues si al final. Bueno, estoy impactado. Hay que estoy... Para mí, alguien que. Me quebraste, weón. Me quebraste. Para un avance en efectivo, para que un tipo se endeude y se vaya a la cresta, no es compañero. No. Hay que decirlo. Por mucho que haya defendido a los estudiantes, que haya encarado a Hinspeter, bueno, discúlpenme. Es como la gente que hizo armar el Frente de Liberación Iván Zamorano. A la hora que te sacaste el tema. Sí, salió tarde. ¿Eh? Sí, disculpen, ya está. Qué mal, pues, weón. Qué muy mal. Ya, o sea, corre, weón, ahora cuéntanos tu historia. Felipito, weón. Yo de hecho mandé mi carta de membresía, weón, a la Juventud Rebelde Felipe Camiroaga y vos salís con esta weá de que Felipe Camiroaga hacía publicidad para un banco. Yo estoy impactado, po. Yo creo que es un antecedente para poner en tela de juicio a la Juventud Rebelde Felipe Camiroaga. Oye, acá hay un tema. Fue tema noticioso hace un par de semanas o menos. Que lo tira Mónica, que tiene que ver con la película El Sueño de Todos. que es la primera película en 3D y el seguimiento a la selección hasta llegar al Mundial. Una polémica porque salió un tuit de Claudio Bravo. Sí, po. Eso es lo que estaba hablando él dijo, yo pensaba que esta cuestión era gratis, po. Uh-huh. Yo pensaba que esta cuestión era comercial. Sí, Claudio Bravo. Ahora, y hay que ser muy gil, paréntesis, para que ver que te están grabando con una cámara 3D. En 3D, sí. Y decir, oh, no, estos son unos jovencitos que están haciendo su tesis. De claro, y la van a dar por la tele. Puta que se... Obviamente, el 3D no lo puedes ver en... Y tiene el una título, forma ¿no? gratis. Ya, mira, acá plantea lo siguiente y está para la discusión. Los jugadores alegan que esa película debe estar en los cines de manera gratuita, ya que es su imagen la que se vende. Además, agregan que se les dijo que era un documental. Lo que ellos ignoraban es que la productora tiene contrato con la NFP. El tema, dice Mónica, yo estoy citando los distintos tweets que ha mandado, es que los futbolistas venden hasta su vida personal y exigen gratuidad. Mira, igual, yo quiero igual decir está bien esa última parte. ¿Eh? Yo quiero decir algo que a mí, personalmente como cineasta, me molestó de parte de los comentarios que leí. Muestra tu de, currículum al tiro. De lo que me molestó de los jugadores de la selección chilena. Creo que el cine, si es financiado, puede ser libre y mostrarse en todos momentos, porque como lo que estábamos hablando antes, los artistas necesitan también una cuota para poder sobrevivir. Ahora, de los tweets que se estaban diciendo, de lo que se estaba aludiendo el tema, yo leí uno particularmente, no recuerdo quién fue, uh-huh, pero que decía... usaba, argumentaba de que como era documental, él creía que era gratis. Entonces, asumía que el género documental en Chile tenía que ser gratis. Porque eso es miserable. Es como que, no, porque él decía, no es una película. Que si les orden, la ausencia de orden. Yo creo que estaba pensando, también para atacar a estos futbolistas, ¿y por qué no hacen partido gratis? ¿Mm? Claro. ¿Por qué tiene que ser una película? ¿Por qué tiene que ser una labor cinematográfica? ¿Tiene que ser gratis? ¿Y los partidos de fútbol no pueden ser ¿Por qué ser cobran regalía? Exacto. ¿Por qué cobran millones, jugar? Digámoslo? Sí, porque por pasar a etapa las clasificatorias y por pasar en el mundial propiamente tal, cobran un sueldo aparte. Obvio. De millonarios que ya ganan. Uno puede decir, no, porque son temas de derecho laboral, lo que pasa es que el fútbol mueve mucha plata, etcétera, etcétera. Sí, pero acá yo encuentro razón en esa última parte. El tema, ya, está bien. Mira, pensamos que era gratis. Y súper bien el tema de la gratuidad. De hecho, Claudio Bravo se refirió en algún momento también a la gratuidad de la educación, cuando estaba toda la efervescencia en 2011 y todo. Pero, weón, vos vendías el alma. Es como Camilo Haga. Sí, po. No, yo estoy decepcionado hoy día. De hecho, estoy quebrado. De hecho, estoy que... No quería contarlo. Yo tengo en mi casa un acuario gigante y me mandaron unas langostas de Juan Fernández. Pero, weón, no se rían, po, weón. Están hablando en serio. Me dijeron que una almorzó Felipe. Bueno, fuera de hueveo, dentro de esa langosta estaría parte de Felipito y yo las tengo ahí bien alimentadas como tenaza en los Simpsons, ¿se acuerda que la alimentaba? Sí. Bueno, están ahí y ahora creo que mañana lo invito a almorzar, chicos. Qué rico. Qué rico, sí. El tema es el de los... Oye, ¿qué? Tiene un problema de déficit atencional, pero terrible. Gigantesco. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por el micrófono? Porque entre otras cosas. Estaba mirando el masking del micrófono con una atención que solamente alguien con mucho déficit atencional tiene. De hecho, sí. De hecho, lo tengo. Es terrible tener déficit atencional en esta sociedad. Mañana almorzamos langosta. Excelente. Excelente. Qué rico. Excelente. No, yo creo que el tema de la gratuidad a veces no se entiende muy bien. Porque, a ver, ya... Yo creo que aquí la cosa es muy simple, creo yo, y si hay que ser pragmático para solucionar el tema de que se pueda ver gratis en los cines, yo creo que los futbolistas que estaban en contra, y voy a nombrar a tres que ganan un sueldo bastante estratosférico, millonarios, están jugando en Europa, de los que aparecieron reclamando sobre que esto no era gratuito como ellos pensaban, que es Claudio Bravo, claro. Medel, y Arturo Vidal, que es uno de los que más ganan el calcio italiano. Es de los, creo que como cinco más caros de Europa, una cuestión el, así. Uno de los cuatro o cinco más caros de Europa y el más caro de... sí, porque el campeonato italiano, o sea, el europeo uno de los más caros. Y el más caro del fútbol italiano. Pueden perfectamente financiar, quiero decir con esto, pagar el trabajo que hicieron estos realizadores a ellos y decir, mira, sabes que nosotros vamos a cubrir los costos y que esto se vea gratis. Claro, porque al final... Ahí te la compro. Aparte el realizador chileno no gana por mostrar la película. ¿En el cine? No, casi no. Ganan los distribuidores y las productoras que están detrás y que tienen los contratos firmados para poder sacar. Además, hablemos también del director técnico, lo que está haciendo. Po. ¿Qué está haciendo? Hay más banco. Banco Santander está ahí, pero sale su cara en todas las partes, porque además ese banco, no sé por qué, se multiplicó. Parece como le tiraron agua en la noche, como un gremlin, y se multiplicó el maldito banco. Hicieron son eso, los españoles dominando Chile. Claro. Está todo el lado el pelado ahí, San Paoli, vendido, porque eso me parece ya asqueroso, que el director de la selección chilena, que no sé cuánta plata debe ganar, pero debe ser mucha, diga, no, es que me falta plata, por favor, hagamos un comercial a lo Camilo haga. Triste cosa. Entonces, cuando el director técnico está en esa, uno tampoco puede reclamar tanto. Claro, y se me quita la fe que Chile mete miedo. Se me quita totalmente. Yo recuerdo una de las pocas publicidades que yo encontré bastante buena a propósito del fútbol, son dos. Una, ¿se acuerdan cuando habían estado partido en el mundial pasado, dice Chile-Suiza, y salió una navaja suiza con un estoque? No lo vi nunca. No vieron nunca ese, está weando. ¿En no, serio? Lo voy a buscar en YouTube. Ya, Chile-Suiza y sale una navaja suiza en un lado muy linda, sí. Y en otro lado un estoque. Así como para pa graficar. Y una de las mejores es de una productora, a mí me gusta en general realizar, tengo amigo publicista, sobre todo por el tema de la hermenéutica, análisis y discurso que se puede hacer con la publicidad, porque la publicidad siempre es intencionada, siempre está deliberada, el color, el personaje que se ocupa. Pero hay una muy buena, me parece que ganó un premio Fiat, que es en España sobre Explíquele con Fútbol, es de... Explíquele con fútbol a su hombre, a su pareja, al weón de energúmeno que tiene al lado, las cosas. No sé si lo pueden buscar ahí, me mandáis el link. Es un comercial español, que es como explicar las cosas con fútbol. Y encuentro que es maravilloso. Muy, muy bien hecho. De hecho, salió este año, el año pasado, de hecho. Pero... Claro, pues bueno, no podía hablar de, oye, yo pensamos que era gratis porque era un documental. Bueno, ayuda a auspiciarlo para que sea de todo, po. Es súper simple. No pillo el comercial de... ¿Cuál? De Suiza. No es comercial, eran como una especie de afiches que salieron. Sí, era un afiche. Creo que este puede ser el me lo lanzas, por favor. Esto explíquelo con fútbol, eso. ¿Ya? ¿Lo mandaste ya? Ahí te lo mandé, pero sí, no sé si es. De hecho, sí. A ver, déjame mirarlo por acá para... Sí, pues. No, sí, es precisamente esto. A ver si... un comercial español. Dicho, a mucha gente hay que explicarle las cosas así. No hay otra forma. Claro. Y dice más o menos así. Ah, ya lo vi. A ver. Son varios. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Ninguno. Si pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Bueno, después de eso no compró la máquina. Claro, diciendo, va a ser tan usada como ese central ucraniano. Como esa es la lógica. Este era el que yo quería buscar. Tiramos con este y lo terminamos. Está muy bien hecho. A ver. A los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? Está bueno. La cara que pone así como... Libero. La revista tiene razón. Sí. La publicidad española. Explíquenle con fútbol. Hay gente que hay que explicarle con el área que maneja. Yo creo que aquí es una oda a la pedagogía, y eso es lo que me gusta del comercial. Me imagino como decían, cierto. Profesor Anthony, recorre el mundo para mostrarnos ya los comerciales maravillosos que hay. Mónica termina diciendo, yo hice una pega para la película, arte, entre comillas, o sea, entre paréntesis de serio, y me pagaron bien. No me pagaron los jugadores, me consta que la inversión es grande. No, si la inversión es grande, se nota que la película... O sea, partida en 3D. Es que se apuesta por lo que logró Ojo Rojo el año pasado. Sí. O sea, no el año pasado. Pero los derechos los compró la televisión, los dieron por televisión abierta, Canal 13, de Canal hecho. 13. Mm. Si no, es que fue un fenómeno igual, Ojo Rojo. Sí. Porque... Yo conozco harto amigos que han hecho esa película. Entonces, porque... ¿Ojos Rojos? Ignacio, un saludo. Ah, sí, Ignacio, Ojos Rojos. ¿Dónde estará él? Ojos rojos. Conversando con alguna botella por ahí. Conversando sobrevolando. El tema es que esa inversión se realizó porque se apuesta a que pase lo mismo. Y la verdad es que el director de este documental no se sabe si tiene como el poder para poder llamar a lo mismo que hizo la gente de Ojos Rojos, porque no son los mismos. Yo creo que sí. Tiene un documental anteriormente también de fútbol que son... se llama Cinco. Barra Brava se llama. No, era uno como de que seguía las barras del Colo y de Chile, parece. Que no fue muy visto tampoco. Y estuvo en el cartelero. Yo quería corregir una info que tiré, que dije la última película que fue a ver dentro, al cine, fue El secreto de sus ojos con Darín. No, porque Rodrigo se puede sentir mal. De hecho, fue a ver la película de Rodrigo. ¿Cómo se llamaba la película? Se llamaba... El mejor amigo, ¿cacha? No, ¿cómo se llamaba? Se llamaba algo de... La cinta. Rec. No, se llama La cinta. La cinta. Bueno, parecido, estaba dentro de lo mismo. Muy buena película, aunque yo se me ocurrió criticar el final y bueno, fue terrible en eso. Pero gran película. Si un día la ven en cartelera o la ven por ahí, gran película. Sí, yo quería rescatar lo que decía Rodrigo también de eso, de esa pretensión de decir, no, si esto es documental, es que es gratis. Po. O sea. Sí, ¿por qué los documentales tienen que ser gratis? Claro, ¿no? ¿Ah? Sí, no logro comprender. Y pagáis, Juan, por ir a ver La Era del Hielo 16. Claro. Yo actué en un documental, lo he contado varias veces. Fui un actor de documentales, lo que es muy extraño. Y era Mapamundi. Mapamundi. Lo pasé muy bien. Estuve 2 años de explotación chistosa, pero... Y claro, pues igual sería bueno a algún momento también de que... uno no dice en la mentalidad capitalista, pero en realidad igual uno invirtió harto en eso y... ¿Y por qué uno tiene que hacerlo totalmente gratis si en verdad por lo menos uno tiene que recuperar algo? Porque esto no fue financiado ni por el Fondo de Cultura, nadie lo pescó en realidad. A ver, Gabriel, tú eres un realizador. ¿Cuánto cuesta hacer acá documentales y cine? Yo vi un documental tuyo, por ejemplo. Por ejemplo, el documental mío, ¿sí? Gastamos bajo la línea como 2 millones. Y eso es barato dentro. Eso es barato. Barato. Barato. Eso tenían equipo todo un poco, no tuvieron que arreglar. Ya arrendar. No, bajo la línea sí cocinan los equipos. Y el pre-documental ese de guerrillero que era muy raro. No, ese fue autogestión total. Experimental. Sí, no, ese fue como... Yo creo que ahí bajo la línea fueron 100 pesos. Ese video en un par de años más va a ser de culto. Si lo tienen, lo consiguen por ahí, ¿cómo se llama? Se llama... Ah, no sé. Se me olvidó. Guerra de Escaramuza. Guerra de Escaramuza. Oye, ¿sabes qué? Cuando tengamos el streaming deberíamos mostrar algunos fragmentillos de ese documental. ¿Sí? El tema aquí es que de hecho, ya vamos a ir terminando, creo. Sí. No puede ser, pero cuando tengamos el streaming, sí, pero sí, creo, sí. Sesiones siguientes. O sea, hoy día la idea era probarlo para ir mostrando precisamente video. El tema aquí es que el cine es caro hacerlo, especialmente en este país, que como pasa con los libros, con la música. ¿Pero cómo los Larraín hacen hartas películas? Porque los Larraín tienen plata. Nah, te weando. Yo creo oye, que todo esto Pablo Larraín va a ser el... Prófugo el remake 6. De Scarface. No, dice que está siendo tentado para hacerlo, pero todavía no ha dicho no, que... No, pero es que lo que pasa es que si Hollywood suelta esa... suelta esas informaciones porque... Es que a rato la sueltan las mismas productoras de los mismos muy, realizadores. Tienen como muy cocinado el tema. Bueno, mejor, Mau, si tienen el... Si están invitando a hacer Scarface a Pablo Larraín. Además, Pablo Larraín, pese a todo lo que se puede decir, que el tipo tiene como una mafia controlada al cine, todo ese cuento aquí en Chile. De hecho, lo gracioso es que a Pablo Larraín le ha ido mejor con los gobiernos en la Concertación. Siento que él... Sí, viene una familia de derecha. Bueno, pero Pablo Larraín estuvo metido en la... Fue el que le hizo la campaña a Andrés Velasco. Sí. No, él le hizo la campaña anteriormente a Piñera. Sí. Y utilizó, eso es muy interesante, utilizó como estaba haciendo ya el estudio de la película, ¿no? Él se le ocurrió utilizar las locaciones de la campaña del no. Él, en la franja de Piñera. Una cuestión súper subliminal, pero parece que igual funciona. Bueno, en realidad no funcionó, en realidad era Frey el problema, pero... Entonces, el candidato empático de la Concertación. Gael García planeó la propaganda de Piñera. No. Es que él cachó las locaciones como estuvo viendo toda la campaña del no, claro. Y dijo vamos a usar las mismas locaciones para la campaña de Piñera. Por ejemplo, el puente este que está ahí. Qué poco original. Está frente al café literario de Parque, claro. de Parque Balmacea. Ocupó ese puente, ocupó distintos lugares. Ese puente está lleno de candado ahora, qué asco. Eso le copia. Bueno, sí. Japonesa. ¿Es japonesa esa cuestión? Sí, ¿no? Y en Europa también se estila. Sí. Por ejemplo, en Ámsterdam hay un puente bien famoso. Yo los pescaría y los cortaría todos. Pero esto salió de... Espera. Salió de el un... Despechado, el micro, despechado. No, pero es que salió de un micro documental, una especie español, que se viralizó a través de YouTube hace un buen rato, o Vimeo, no estoy seguro, y se empezó a emular hace varios años acá, puente que se dio el arzobispo y cosas sí, por allá arriba. Sí, ahora el Pío Nono también está con candado. Pero hay que decir que el que está hablando en contra de los candados... El que le rompieron el candado de la puerta. De hecho, la próxima semana vamos a tener invitada acá al estudio. Yo la próxima semana, ya que estamos llegando a la hora, uh-huh. que debo decir que le voy a traer noticia a los radioescuchas sobre lo que pasó con mi relación. Oye, qué difícil esto. Que tengo que como exponerme. ¿Pero qué planeas hacer? ¿Cuál es tu estrategia la próxima semana? ¿Qué ofrece? A ver, Mi estrategia es no mostrarle lo que pasó hoy día. Que por ninguna razón se entere. Porque fue bastante patético de mi parte. Sería una muy mala suerte el hecho de que yo terminara por accidente enviándole este audio. Sí, yo te odiaría bastante. Pero el tema es que... Si no te logra conectar con ella vía celular, Facebook, todo lo que nos ofrece el mundo contemporáneo, yo creo que voy a conversar con ella, le voy a llevar un par de flores, un osito grande. Pues tal, bueno, original. No, lo que quiero hacer es hacerle una tocata de violines. ¿Por qué violines? Que los violines son tan lindos. Pero ve algo que le gusta a ella, no a ti. A ella también le gustan los violines. ¿Estás seguro? Sí. Yo creo que le gusta más... Sí. Pero mira, imagínense. Le gusta Buena Vista, claro. Imagínense que... El son. Que llegara al Parque Forestal y de repente le digo, Paula, te traigo una sorpresa, y aparecen desde los árboles así cuatro... Un cuarteto de cuerdas. Y empiezan tini, ni, ni, una canción muy linda. Pavechela ahí. Qué fome. Y yo le digo que la amo y todo eso. Y me arrodillo. Pero muy fome. Yo creo que en lo espectacular, pero desde el detalle, es mejor. Porque como que, no sé, en mi visión, al final es wea tuya. Pero en lo de los violines, como que no. Quiero que hagan. Entonces, como yo me encuentro un poco original. Que si los que están escuchando el programa y mañana y durante todos los días... Van a saltar las feministas, te van a hacer mierda, de hecho. Que estén... Que... Pucha, me perdiste perder el hilo. Todos los que están escuchando la radio y todo lo que sigue después del matinal, durante los próximos días, si me pueden tirar un par de ideas que yo pueda hacer y les cuento si resulta. Yo tengo, no sé, un estilo Anda Chile, weón, que te colguís del puerto Pío Nono, weón, con un cartel gigante y colgado un buen rato ahí, con así como Paula, perdóname, una cosa así. Que yo creo que más allá de que puedes contratar a violinista, tiene que ver con un tema que tú seas capaz de hacer. Yo soy bueno dibujando, quizás le hago un dibujito. Pero es que ya le he hecho un montón, po. Pero ¿dónde está el original? Busca la vuelta a tuerca. Algo que, creo yo, insisto, algo que amerite el esfuerzo tuyo. No de otro. Un dibujo, si le hay regalado, ¿cuántos dibujos le hay regalado? Muchos. Le ha regalado un dibujo. Pero por eso esa idea no me va a salir aquí al tiro. Tiene que ser algo que tengo que sentarme a reflexionarla, a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo más original que puedo hacer? Bueno, se las contaré el próximo miércoles. ¿Cómo le fue? Por ahí están surgiendo ideas. Viendo acá. Arroba Gabriel Alca. Gabriel Alca, tal cual. Gabriel Alca. Si no, se la manda a la polola de... De hecho, puede que termine el audio por allá. No, pues esa no es la idea. Imagínense las consecuencias gravísimas de que llegue el audio. Yo creo que va a llegar, tengo la intuición. O sea, ya cuando vuelvan y pase un tiempo y todo sea un pasado difícil de recordar, esto será un momento chistoso. Dicen que tirarte al mapocho es buena idea. Oye, ¿quién es el cruel acá? Pero es que tiene que ver, si hay que regalar ositos, weón, y flores, puta, la wea fome, y hasta yo te las tiro por la cabeza. Pero tiene que ser algo que haga clic. Sí, pues pueden ir a, no sé, a su universidad y hacer el show ahí, po. Tengo que meditarlo igual, yo encuentro. Uh-huh. ¿Y si me meto a su casa a la mala? De hecho, acaban de decir, yo creo que una de las mejores ideas. Primero voy a leer la que tengo por acá, en la interna. Francisca dice, lo más original que puede hacer es hablar como una persona normal. Nada de romanticismo, dice. Entre comillas, el romanticismo. Yo creo que sí fuera... Que tiene bastante razón. Y acá Fabián Escalona pone... Pero con la weá de los violines se está saboteando solo. ¿Viste? ¿Viste? Hoy un saludo para Nueva York. Sí, de Nueva York. Big Apple. Escuchándonos. Sí, po. ¿Qué hora? Fabián, ¿qué hora allá en Nueva York? Sí, pues cuéntanos. Porque yo sé que llega un poquito atrasado ya al matinal porque se levanta muy temprano para escucharlo. Así que debe ser de madrugada. Creo que está trasnochando este compadre. Está durmiendo en el sillón y dando consejos. Pútala. Es como la misma hora, más o menos. Como un par No. Se acerca, pero se está acercando cada vez. Ah, más. Sí, porque nosotros... Ellos no, porque hemos tenido hora, el cambio. Pero nosotros no. Pero nosotros ellos sí. Ellos cambiaron la hora. Nosotros no. Como que estaban en el mismo como paralelo, ¿sí? Meridiano. Lo del mapocho a mí me hace sentido, pero que tiene que ver algo que... Pero es que weón, igual me da miedo colgarme del mapocho. Sí, anda chile. Dile que no, pésima idea lo que dijiste. ¿Qué dije? Lo de colgarse del mapocho. Ah, ya, bueno. ¿Esa fue o no? Parece. Ahí, que me amplíe. Yo sigo pensando que la mejor idea es emborracharme. Ya... Y salir, estar abajo y llegar con unos mariachis. Borracho con unos mariachis. Qué bueno, original, la cagaste. No, pero además, patético. Porque ya, sí. Llegar solo con unos mariachis, poco original. Llegar borracho con unos mariachis, poco original y patético. Hoy me acordé de una de las mejores teleseries que he visto. ¿Cuál? La hija del mariachi. Oh. Puta, qué buena teleserie. Yo sé que están durmiendo ahora como acompañan a ver esa teleserie, pero... puta que era buena. Y a pura ranchera todo el rato, po. Buena teleserie. Era colombiana, de hecho. Por si acaso, no sé si le interesa a nadie eso, pero... Yo creo que voy a ver el capítulo de Apu cuando intenta reconquistar a Banjo. Acá te están dando consejos malvados. A ver. Darío órdenes. Ocupe la máxima neoliberal. New is always better. Lo nuevo siempre es mejor. Oh, acá hay sabotaje, bro. Maldad. Estoy, a ver. Mala intención. Fabián dice, son las 3. Ah, pero dice, no está en Nueva York, está en Pensilvania. Ah. Mira tú, ¿y qué andas weando allá? Sí, la dura. Oye, que se mueven harto turisteando los lanzas internacionales, weón. Sí, pues. Ya robó un camión y ya cruzado una frontera federal. Oye, Fabián, total. Cuidado con los negros. Sí. Oye, contemos esa historia, es muy buena. Contémoslo para humillar. Sí, es muy buena esa historia. Fabián Escalona estaba asistiendo a un congreso sobre negritud. Postcolonialismo, hablando del lugar del subalterno, de que el negro tiene identidad, una identidad más compleja que los medios dicen. Toda esa cuestión estaba en esa volada cuando se le ocurrió con unos amigos irse caminando desde Ñuñoa hasta Plaza Italia. Estaban caminando, él y dos amigos, no daré su nombre. Y llega un negro con una pistola. ¡Pah! Lo encañona. Y lo asalta. Y los otros dos escaparon. Es chistosa la historia porque además cuentan... No, a nosotros dos nos intentaron asaltar y a él lo asaltaron. Esa fue la naranja mecánica, pues, sí, bueno. Y a Fabián Escalona, luego de hablar de la negritud y toda esa cuestión del Caribe... Black Power. Claro, Black Power, toda la cuestión... ¡Pah! Encañonado. Were you motherfucking niggers? Pobre, pobre Fabián. Ahora se va a enojar conmigo probablemente porque conté esta historia, pero no te preocupes, no me hayas escuchado. Pero la hemos contado antes. Sí, son las 4 de la mañana acá y es bueno contar esta historia. Así que cuidado con los afroamericanos. Harto cuidado porque ya sabemos que no te ha ido bien con ellos. A pesar de tu discurso, la negritud y todo eso. Yo creo que... Menos mal no fue otro tipo de seminario, pues bueno. Claro. ¿Qué hora terminado? Claro, un seminario queer. Me dicen que no, que la idea de ir a la universidad y pararse, esa era la mala idea. Dice, qué paja la sorpresa, son cursos. ¿Y si saboteo un capítulo de cuarto medio? De la web. Bueno, eso sería genial. Buena idea. Te amo. Te amo. Pero es que primero ve cómo le va en el rating. No sé, mañana vamos a ver cómo le va. Po. Estamos promocionando programa. Sí, acá. Qué feo. No lo vean. Yo lo estoy contando así como porque lo dijeron en el canal. Pero yo, lo único que le agradezco es haber visto los archivos del Cardenal. Tengo tan poco tiempo para verlo. Es lo que agradezco. Sí, pero podría sabotear o también podría sabotear algo de los archivos del Cardenal y pasar un aviso por ahí. Sí. Así como afuera que, de un local de la CNI. Qué romántico. Van a torturar así a Benjamín Vicuña y de repente y salgo yo. Paula, ¿sabes qué? Te amo, vuelve conmigo a Cadena Nacional. Sería genial. Buena idea, ¿no es cierto? Eso sería amor. Ese es amor. Serías despedido con cuática de todo, pero con el corazón. Yo creo que ahí está el tema, el jugársela. El jugársela. Es algo que tenga un riesgo. Que eso de, ay, el peluche, los violines y la mariachi, como que no. Eso es como cuando cumplís, qué sé yo, 50 años de matrimonio, ese tipo de weas, pero para el Día de la Madre te compraré eso, pero fome. Tiene que ver con algo que te obligue a ti a hacer un sacrificio tuyo. Para demostrar que hay ciertos cambios según los que tú crees. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Concertar esto con una amiga. Y que la saquen a pasear, qué sé yo, a Bellavista, termine una salsoteca y el cantante salsa seis vos. Es que como para reivindicarme con Cuba, una sí, cosa una así. Sí, una cosa así. Y con una me banda canto cubana. Como la callampa. ¿Ah? Canto como la callampa. Pero si, ¿no viste la voz de mi mejor amigo? Hoy no, sí la vi, pero no me acuerdo. Cameron Díaz, Juan, que cantaba como el orto, pero el esfuerzo de cantar. No, yo creo que no la conquisto cantando, no. No, ahí yo me tiro a la... Ahí sí lo reconozco, yo creo que no tengo ni una posibilidad cantando. No, pierdo totalmente. Me recuerda a esos videos que hacía Pasiones, esos videos clips que hacía Pasiones. Ella hacía pruebas weonas y la gente la hacía. Oye, yo tenía un amigo, loco, que fue... Que la polola fue a Pasiones, weón. Y estábamos así como flaiteando en una cancha y de repente llegó Pasiones en Talca. ¿En serio? Fue como que chucha, weón. Y estaba la mina, estaba en el canal. Ese programa era una mierda programa, pero era muy bacán porque el morbo que generaba, weón, era tremendo. Por eso, weón, iban a la pareja. Y yo recuerdo, o no sé si lo imaginé, pero que, bueno, varias veces dijeron que no. En vivo y en directo. Y era muy patético. Lo mejor del mundo, hay que decirlo. No quiero volver contigo. O no estoy enamorada de ti. Mejor idea que salió como corriendo del escenario. Así como una, así. Como pero me parece que una vez que alguien era casado o casada. Pero una wea así. Pero pasaban esas cosas porque los locos así como ya creían en la historia que les contaba. Pero yo no sé si era show, eran actores. Pero iba, vamos a verla a su trabajo. Pero acá está contando un testigo de que era verdad. Sí, sí, fue verdad. O sea, habían dos amigos de nosotros que sabían el tema. ¡Oh! Sabían que... Acabo de leer esto así. ¿Qué cosa? Lo voy a contar. Marisela Petersen. Esto porque tiene dos lecturas. Voy a leer la primera. Escucha, Gabriel. Música, va a haber música acá. Sí. Alarma de música. ¿Qué pasó? ¿Me entró ese frío en la espalda? Es que es para eso. No es que... no es que entró... Ya. Y te voy a poner este tema porque sé que te va a hacer cagar. Pero dice, no lo hiciste cuando correspondía. Hagas lo que hagas, no volverá contigo. Te lo digo yo que... punto suspensivo. Y eso tiene dos lecturas. Uno, palo para Gabriel. Y dos, lo otro, palo para Lealillo. Estamos... Cazador de troll. Buffy, cazador de troll. Porque claro, la Petersen... No sabemos ahora. Ay, con copia al, sí. A Misántropo. Hay que ponerle copia a Misántropo, sí. Parece que no estamos... ¡No! ¡Qué terrible! Se va a poner a llorar este. Ya son las 4:15 de la mañana. Vigilo las caras. Los viajeros. Sí, no. Eso fue muy cruel. Ese tema, bueno, no hay que ponerlo nunca. Jamás. Yo creo que siempre está el tiempo para la rendición. No, tienes que jugar que va. Y esperamos buenas noticias la próxima semana. Yo creo que el tema. Pantallazo al tweet de la Petersen. Vamos. Me destruyó totalmente el tweet. ¿Y a Gombi? Se lo vamos a mandar a Lillo. No, pero se lo vamos a mandar a Richard Astudillo. Oh. Claro, para que disfrute. ¿Qué mayor sacrificio que sea honesto y hable con ella? ¿Para qué tanta parafernalia? Yo lo veía desde ahí que mi vida amorosa ha sido una basura y desconfiada, dice Francisca. ¿Yo puedo contar esa última parte de tu vida amorosa, Francisca? ¿Quién es Francisca? ¿Tú dices? Voy a contar la historia de Francisca. Aquí es donde me empiezan a putear y la parte interna. Y de hecho ya parece que está escribiendo ahí para empezar a putearme. O lo vamos a mojar para otro capítulo. Tararán. No, pero es que hay gente... Es que yo con esto voy a plantear la tesis de algunos y algunas personas que tiene que ver con la inconformidad, que tiene que ver con la forma en que el amor tiene que ver también con temas de la política, la política tiene con lo cotidiano, cómo uno concibe el mundo, la cosmovisión que tiene y la forma que tiene para enfrentarlo. Hay gente que va por la vida esperando y tratando de saber qué cresta viene en la otra esquina. Por tanto, nunca disfruta mucho el trayecto. Por tanto, siempre está con alguien pensando con quién más va a estar adelante. Y eso genera inseguridad en general en las relaciones. Es la capacidad de disfrutar los momentos. Pero hay otros que la van cagando durante toda su vida y lo extrapolan a sus relaciones. Y está esta cosa de la pérdida, del desapego. Hay gente que dice, oye, a las mujeres les gusta que le regalen flor y todo. Y hay gente que odia esa wea. Sí. De hecho, cuando como que le regalan cosas y se ponen medio melosos, como que les da, se atosigan. Y hay gente que le gusta. Yo cacho que hay que complementar, pero en general la mayoría de las personas no está con quien quiere estar. Y la razón de eso es porque no sabe realmente lo que quiere, pero por sobre todo lo que no quiere en la vida. Cuando uno tiene esas cosas media raras, lo pongo así. Hay gente que tiene todo un discurso político, pero se mete de repente con la persona más facha. Y uno dice, ah, que el amor así, es que ella es de La Habana y él de Nueva York. Ella baila tropicana y a él le gusta el rock. Y no, ese tipo de tropicana, wea. Por favor. Eso no dura mucho. Porque compartir una relación es compartir una cosmovisión de cosas. Ojo, compartir mundos distintos que se comparten. No vivir en un solo mundo, porque sea una wea hasta destinar al fracaso. No, nunca uno es nunca una pareja es uno. Eso es una mentira. Es buen hecho. No, tú y yo somos uno. Bueno, arranquen de eso. Cuando alguien les diga esa weá, arranquen por de eso ahí. También muchas relaciones también fallan, porque hay gente que se cree esa pelotudez y cree que en realidad no somos la pareja perfecta porque no somos uno. Eso es lo bueno. Lo bueno es que no son uno, lo bueno es que se complementan, lo bueno es que tienen cosas distintas. Sí, por exacto. Ejemplo, yo a mí me gusta irme sentado a la ventana y la Paula al pasillo. Qué lindo. Bueno, yo entiendo por qué te patearon. ¿Por qué? ¿Porque no hablo al lado del micrófono? Exactamente, porque no podéis estar quieto. Es como cuidar a un niño. Ay, ay, ella busca un hombre. Saca al hombre que está en ti. Sí, saca el macho. Sí, pero no el macho weón, sino... no sé. O sea, yo conozco a la Paula, puesto que es una persona bacán, muy piola y todo lo demás. Ahora, cada uno tiene sus cuentos que tiene solamente en la intimidad. A veces el problema es que es como lo imanes, que cuando uno se conoce demasiado, la relación muta a una weá muy extraña. Y esa weá genera miedo, sobre todo cuando se es más joven, porque estáis pensando en lo que viene adelante, si ese es un tema. Pero cuando estáis mucho tiempo con alguien... Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, pues bueno, si estoy escribiendo un libro para esta weá. Oye, Antonio ya. Sordo. Oye, yo mañana tengo que ir a trabajar, loco. Tengo que bueno, nosotros tenemos programa en un rato más. Yo también, pues por eso, porque yo quiero echarme un ratito. Oye, ya, pues. Estamos terminando. Oye, tengo un guaso, voy a venir de Talca. Y era uno que, no, hasta las 7 de la mañana. Y no, dicho, oye, no, hasta las 4. Hoy día no le dimos, porque anudémoslo. No, ahora, hoy día. Está así. Quería oye, fue todo un éxito igual. Para verlo para mí, yo estoy feliz. Bueno, ni se publicitó. Bueno, en el matinal estuvimos hablando un poco que está la posibilidad de este, porque en abril vamos a retomar el Se Viene el Estallido con Ariel, que empezó hoy día, estuvo ahí Joaquín. Vamos a subir los audios de Control y Violencia Social. Está, todos los días miércoles a las 5:30, si no me equivoco. ¿Es ahora o no? ¿Tú que fuiste? A las 6:30, efectivamente. Ya, a las 6:30 de la tarde, allá en Pionono, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En la Sala 1, sí. En la Sala 1, ahí, Control y Violencia Social, nuevo ciclo, una temporada de Criminología Social, está re interesante, y vamos a subir los audios. Está buenísimo, además porque también presenta cambios de lo que pensaba antes. Si le hace al postmodernismo de género, absténgase de... Sí, fue chistoso eso. Pero no lo vamos a comentar, tal vez que nos vamos a alargar mucho. Sí. Sí, pero el próximo miércoles vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Sí. Este es un piloto, de hecho. Era un piloto. Totalmente. Y Fabián Escalota pregunta, dice, estuve a punto de tuitear, pregúntenle a @prestejuan cómo lo supero. Lo dejamos para la próxima semana. ¿Cómo lo superaste? No lo superaba. Lo dejamos para la próxima semana. Se ríen. Bueno, yo... No iba a contar eso, pero... Sí. ¿Oye, cómo la superaste a todo esto? ¿No lo he superado? No lo he superado. Lo contaré la próxima semana, insisto. Va además para dejar temas. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. No, una historia larga. Un saludo para la gente del FEL. Es una historia de 10 años de desencuentros terribles. Una historia de 10 años de desencuentros. Puta, me siento mal entre ustedes, bueno. En serio. Ay, el privilegiado. No, para nada. Porque uno va por la vía... más que piola o no, agradeciendo las razones que va teniendo. Yo de hecho soy muy buen amigo de toda mi expareja. De hecho, hoy día está tomando un café con una. Es bastante. De repente las weas no funcionan y hay que asumir nomás. Ah, por supuesto. Sí. Obvio. Y eso de trauma y que vuelve. No, las cosas no funcionan. A esto voy. Porque cuando uno sabe lo que quiere. Pero insisto en esta parte. La weá que no quiere en la vida, las weas funcionan de forma distinta. Entonces, uno no está con una persona porque está, porque no hay nadie más. Uno está porque quiere estar. Y en general, cuando hay una relación es porque te llamó la atención un montón de cosas a esa persona. Si no funciona como pareja, están todas esas otras cosas, weón, que encontré que es la raja, weón, que podéis compartir, tomarte algo, hablar, puta, un montón. Y eso es lo que queda. Y eso... A rato, bueno, mucho más complementario. Pero nada, vamos a ver qué va a pasar la próxima semana con Paula. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a traer noticias de lo que pasó. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hiciste? Y cómo resultó. Y dice bueno. Darío Órdenes que no quiso llamar porque le dio vergüenza. Después van a tener que pegarse unos flashbacks para entender la historia completa. Vamos a hacer como una especie de edición. Sí, vamos. Sí, acá tenemos un editor, además. Puta, qué bacán. Qué suerte. Que con harto tiempo es ocupado. Anteriormente, mira la cara. En Villa Francia, radio. Anteriormente, en La Inmortalidad del Cangrejo. Y ahí puede avisarle todo esto, porque esto era un piloto, iba a estar así bien piola, pero el próximo miércoles, pasado la medianoche, la idea es como a las 2:30. ¿Como a las 2:30? ¿2:30? ¿En punto? 2:30 en punto. Sí, o sea, en punto y dependiendo también del programa que va a estar en unas semanas más, todavía no sabemos, no está confirmado. Es que vamos a avisar con tiempo cuando empiece el Se Viene, que de repente termina a la 1. Claro. Termina a la 1, a la 1:15 nosotros ya estamos. Exacto. porque hay que ventilar aquí, el gordo suda un principalmente montón. Después de Daniel Zúñiga hay que pasar una turbina. Sí, cariño hasta allá. Sí, pues. Esas extrañas tierras. Estamos terminando, ya pues, chicos. Nosotros por lo menos nos reencontramos en un rato más, a las 9:30 en punto. En punto, como siempre. Así es. Muchas gracias por haber escuchado La Inmortalidad del Cangrejo y nos vemos en un rato más en el matinal de Radio Vía Francia. Y un saludo a todos los que nos están escuchando, a los que están, son fieles auditores del matinal. Váyanse al tiro a acostar, duerman, despierten y escúchennos nuevamente. Y arriba los que luchan. Arriba los que luchan. A levantarse, me refiero, los que luchan. Sí, que es. Estoy viendo, de hecho, esta foto te la voy a regalar. Son varias, de hecho. Mandan aquí foto. Qué simpático. Mira, tengo una foto acá que me mandan del Fel. Pero yo me vengaré el Fel obteniendo el corazón de no, pero está el lienzo del Fel y al lado está el lienzo de la J juntos. Te lo regalo. Un día tenemos, bueno, que traer a Melisa. Lo acabamos de mandar. Tuvimos a Melisa hace por acá. Qué maravillosa. Eso, no más, puedo decir. Me cayó bien. A mí también. Tengo que decir, lo dije públicamente, no tengo problema. Me cayó bien Melisa Sepúlveda. Ahora, si ven el domingo... baja un poquito tu micrófono. Ahora, si ven el domingo ahí, que los archivos del Cardenal se detiene y sale un tipo hablando sobre amor... Eres tú. Soy yo. Sí. Sería lindo. ¿Qué lata que lo hayan cambiado para el domingo? Pues si siempre salió el domingo. No, ¿dónde? Eran los jueves antes. Ah, pero la primera temporada. Sí. Sí, no, porque de hecho dan muy poco, pasa más y la verdad... Y compite está... además con grandes producciones que, por supuesto... Un reality, La OC. Bueno, saludo tremendo para nuestros queridísimos amigos de La OC. Exactamente. Jazz y Contrainformación todos los días domingos a partir de las 9 de esta temporada, ¿cierto? 9:30. 9:30 todos los días domingos. Atento con eso. Que se retransmite acá a través de Radio Villa Francia. Bueno, damos por terminado entonces La Inmortalidad del Cangrejo. Damos por terminado. A dormir todos. Ya sonando. Este fue el tema de la noche. Sí. Y a Marisela Petersen, antes de quedarnos, los tweets fueron fotografiados, así que no importa que los borres. Saludos. Ah, amenazó con borrarlos. Borraré algunos tweets. Han sido fotografiados ya. Así que lo siento. Sigamos. Adiós. Adiós. Este fue el primer programa piloto y nos vemos la próxima semana. Esto fue La Inmortalidad del Cangrejo. Nos vemos el próximo miércoles a las 12:30 por Radio Villa Francia. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles a las 12:30 de la noche, madrugada de jueves ya. Madrugada de jueves. Así es. Y nosotros nos reencontramos a la mayoría de los que están ahí, que son varios del matinal, sí, a las 9:30 en punto. Matinal de Radio Villa Francia, análisis, contingencia, sí, política, conversación y demás. Y Alfonso Livers. Ya. Que estén muy bien. Chau. Chau. Buenos días. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.